Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Todos los saluda como cada semana su amigo. Ya, al diablo, empezamos así. Soy Carmen Chiles, el... ¿qué eres tú? en este programa va a salir nuevo apodo, seguramente. Bueno, de momento, Rul, Rata Lacerdex y Six Six. Exactamente. Y si se preguntan por qué el abrupto comienzo del programa es porque fueron tres intentos de que me hace reír y no puedo empezar. Primero que porque estoy tragando manzana y no, deja de roer. No, nunca acabamos, ¿no? Jamás empezaríamos. Sí, bueno, a ver, ya empiezo. Después la riega Y ya ahorita otra vez, nada más le empiezo a hacer ademanes y se ríe y dice, no, ya, ahora sí. Bueno, ya, ni modo, ya, después de tres salidas en falso, ahora sí empezamos a grabar El Café Comiquero. Y bueno, pues, esta semana tenemos Jam Session. Mira, eso que estás royendo es la... Deja de roer manzana. Que sepan que estoy tragando una manzana. Sí, está, bueno, está bien, saludable al menos, ¿no? Sí. Anápola Day keeps the doctor away, ¿no? Está bien. Pues bueno, esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana en facebook.com/El Café Comiquero. A través, bueno, ahí le encuentran el programa. Pónganos tonterías ahí en Twitter, nos encanta. En el café-comiquero. También en nuestro Instagram, el café-comiquero-oficial. En nuestro correo electrónico, que es el café-comiquero@hotmail.com. Que por ahí hay dos correitos esta semana. Aleluya. Aleluya. ¿Qué más? Otra vez la manzana. Le va a encantar al público que yo sé que, programa, yo ¿eh? Sé que van, varios... van a amarlo escuchar en sus en los audífonos, ¿eh? Yo sé que hay varios a los que oye, por molestan. Cierto, un minuto de silencio por mis audífonos. ¿Ya valieron? Ya valieron. Pues sí pasa. Y valieron exactamente en el transporte público. Es de, no, ¿por no. qué? Hora de escuchar las charangas. Eso sí es un problema. Sí, valieron ahorita de camino para acá y no, pues ya. Y ahora tú les vas a romper los audífonos porque con masticando manzana, pues van a decir, no, ¿qué onda? ¿No? Digo, yo sé que hay varios de los que les molesta, así que... así que les va, ¿no? Pero bueno. Por cierto, suscríbanse en iTunes y en iVoox, ahí encuentran los programas más recientes. Me dicen que en iTunes sigue la bronca esta de que no muestra todos los programas, que se van eliminando los primeros. Bueno, ok. Ni a iTunes les gustan nuestros primeros programas. Exacto. Dicen, no pasa lo de calidad, fuck it. Yo creo que dicen, estamos haciendo un favor, chicos. Ándale, están pensando en nosotros, así de no se apena entre los demás, ¿no? Así, mejor les muestro lo bonito y ustedes está que les cuesta que esto no pasó, reboot. O sea, rebootear, sí, sí. Como quiero. Son los nuevos 125 que quedan, ¿no? Algo así, ¿no? Es el Café Comiquero Now, o Right Now. El Café Comiquero Riverto. En fin. El Café Comiquero Wars o algo así. Ah, no, ese es el evento, ¿no? Para llegar al status quo. Sino ¿no? que chiste. Sí, claro, sí. El All New, All Different Café Comiquero, ¿no? Que pues es lo mismo, pero... Pero es lo mismo, pero pues le pones una nueva etiqueta y mira, todo el mundo lo compra. Es como Marvel, ¿no? Es lo mismo, con logo nuevo. Y ya. De hecho. Pero por un tiempo tú vas a ser negro y yo voy a ser chino o algo así. ¿Y ya? ¿Por qué no? No, por eso. Y después de un tiempo se les va a olvidar. ¿No? Pero bueno, pues tenemos Jam Session, carnal. Tenía ganas hace rato de hacer una. Sí, y hay muchísimos comentarios. Gracias a todos, de veras, muchas, muchas gracias por dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus rants, sus quejas. Sí, por el simple hecho de que nos hacen caso. Exacto, ya con eso ya nos damos por bien servidos. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si nos vamos pues de atrás para adelante, ¿no? Del más antiguo al más reciente en Facebook, ya que descubrimos esa funcionalidad. Denos chance, no sabíamos. Descubrimos, yo me lo adjudico. No, yo estaba presente, yo ayudé. Yo estaba presente, yo vi cómo se hizo, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, me anexo al descubrimiento. Me anexo el triunfo, ¿no? Sí, sí, es como estar en la banca y ganar el campeonato, ¿no? Sí, hay Cristiano Ronaldo. Perdón. Hay varios atletas profesionales que saben de eso. Sí, medio Lakers de los 2000, ¿no? ¿Medios? O sea, creo que uno jugó, no sé, 3 partidos de cambio y ya. Ay, era un cuate que había ganado, que ganó la misma cantidad de anillos de campeonato que Jordan. Dos que estuvo, no me acuerdo cómo se llama el basquetbolista, pero dos que estuvo en los Rockets en el 90 y tantos, que ahí sí ganó, que ahí va y sí. Y como 4 con Lakers sin hacer nada, ¿no? Gracias, Kobe, gracias, Shaq. Perfecto. Y se fue con los mismos anillos de campeón que Jordan. Haciendo ni la mitad del trabajo. No, ni la mitad, ni la cuarta parte, pero bueno. Bueno, pues sí, carnal. Pues qué te parece si nos arrancamos con los comentarios. Pues vamos platicando porque se va a poner sabroso esto, ¿no? Sí, empiézale. Ok. El primero es de Daniel Noé. Saludos a Daniel. Dice, dos dudas existenciales. Adiós, empezamos fuerte, ¿eh? A ver. ¿Cómo fue que surgió el apodo de Carmix y significa algo? Ah, pues ya lo he comentado alguna vez, pero... Sí, habías comentado, ¿no? Sí, alguna vez lo había comentado. Pues surgió porque yo quería hacer cómics. Y pues nunca he podido. Pero yo no, quería... No, claro que no. Yo quería dibujar, nunca he podido. No, claro que no. Y quería... Bueno, te estoy hablando de hace... En el 95, hace como... ¿Qué serán? Oh, Dios. Me sentí muy viejo. ¿Como unos 20 años? No, ¿qué 20? No es cierto. 95 para el 2016, que es... Sí, como 21 años. Sí, mira, sí. Ya me sentía más viejo todavía. No, sí, por ahí no, de veras no, ¿eh? Por ahí del 95, pues... Date chance a ti mismo. Sí, sí. De veras, ¿eh? ¿Por qué me sentí tan viejo? Pero bueno. No sabe. Pero bueno, el caso es que en el 95 yo quería hacer un cómic. Y inventé un personaje que se llamaba Carmix. ¿Y por qué Carmix? Pues porque en ese tiempo un amigo me había prestado todos los números de Karmatron. Y me gustaban. Me gustaba el Karmatron original. Así que me gustaba el nombre y básicamente hice un plagio. Básicamente, exacto, ¿ves cuando lo plagiaste? Y le puse una X para que se viera bien X-Men porque me encantaban los X-Men. Se veía bien X, ¿no? Pero... Entonces ahí salió. Y ya con el tiempo, pues cuando empezaron a salir así servicios en línea de, no sé, Hotmail, Messenger, Latin Chat, whatever, o sea... Eso sí no me acordaba. Imagínate. Y seguro muchos de los que están escuchando tampoco se han de acordar. ¿Cuál? Pues como nombre de usuario ponía Carmix, porque dije, pues oye, chido. Latin Chat suena como a un foro de internet de búsquedas de pareja. Básicamente gay, eso era. Gay, pero muy específicos, ¿no? Latin. Gays, pero latinos, sino qué chiste. No tan específico, pero por ahí iba, o sea, era más incluyente, había hetero, gay y whatever, pero básicamente entrabas al Latin Chat como para ligar, imagínate, no, que según que para conocer gente de otras partes del mundo, bueno, o sea, sí, pero supongo que eso era cuando el internet iniciaba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en aquellos tiempos, pues agarré el nombre de Carmix para casi todo, y dije, mira. Aparte, me lo quedo. Aparte, en caso decía mínimo 5 caracteres. Ah, pues tiene más, ya le hicimos, ¿no? Entonces, Tiene más y sí me acuerdo, no se me puede olvidar. Bien. Por cierto, no es mi password de nada, no lo intenten. Entonces, Inténtenlo, es de 2 o 3 cosas. Entonces, pues, ya, de ahí salió. Y los que no es su password, el password es password. Así que... Imagínate. Don't best, fuck, ¿no? Pero, ok. La otra dice, ¿cuándo harán un review de The New Frontier? No pregunto si deberían hacerlo. Pues es obvio que sí, la duda es ¿cuándo? Fíjate que se nos murió Darwin Cook y no hicimos el review. Chale, qué mal. Bueno, despuesito, pero sí. Sí, póstumo. Póstumo, la siguiente mitad, o sea, la segunda mitad del año, vaya. Yo creo que sí, sí. Y esto, te viste bien, Panini. Así son sus anuncios, así de... En el segundo semestre del año vamos a lanzar... One Piece, ¿no? Por decir, ya pasó, pero bueno, supongamos, ¿no? Segundo semestre del año corre desde julio hasta diciembre, ¿no? Entonces, sí, exacto. En el segundo semestre del año. Sí, es que es para no comprometerse en fechas exactas. Exactamente. Aprendan de eso, funciona. La siguiente, carnalazón, es de Aram Solís y dice: yo tengo una pregunta, ¿han leído Berserk? Ya ven que es el Game of Thrones japonés. Wow. Saludos, soy bien fan de su podcast. Saludos, Aram, y gracias. Pues tú sí leíste Berserk. Yo leí los primeros dos volúmenes y no me encantó. No, sí, me, gustó, me acuerdo que me habías comentado. Me han dicho que es muy bueno, que se pone mejor después. Honestamente, pues ya no había presupuesto para seguirle. Ah, ok. Los primeros dos volúmenes dije, no fue lo mío, pero me dice Sergio, que es el gerente de Fantásticos. Saludos, Sergio. Saludos. De Sacurtal Satélite. Me dice que se pone muy bien después. Me dice, no, pues después te presto los otros para que veas los demás y veas lo que sí está chido. Ok, sigo esperándolos. Entonces, pues ya que los lea, ya veremos, pero se me hace. ¡Wow! ¿Game of Thrones japonés? ¿Neta? O sea, ha de estar rudo entonces el asunto, ¿no? Bueno, no sé. I don't know. ¿Qué tanto halago puede decirte que se hace en el Game of Thrones de algún lado? Considera que incluso los libros tienen problemas, páginas y páginas. Sobre comida. Sobre comida y de personajes que no te importan un carajo. Luego se les olvida dónde estaba un personaje. Literalmente, George R. Martin lo ha dicho. ¿Dónde está Rickon? Ay, sí, es cierto. Es fuera de broma, ¿eh? O de repente sacas todo un libro que dices, ay. Sí, el cuarto libro. No le podemos dar un skip. Yo lo quise hacer, te lo juro que lo quise, pero dije, no hay que ser flojo, a ver, vamos a darle. Y ya cuando estás leyendo, ¿dónde está Daenerys? ¿Dónde está Tyrion? ¿Dónde está Jon? ¿Dónde está Jon? No, pues aquí no, hijo de tu madre. Nada, vamos a pasar mucho tiempo en en las Iron Island, ¿no? ¿Por qué no? Y con Brienne siendo miserable. Sí. O sea, te digo, era el equivalente a Frodo y Sam siendo miserables, sí, ¿no? Sí, claro. Tenía que hacer algo así, yo creo. Te digo, no, con todo de que los libros me gustan mucho, reconozco. Soy el primero en reconocer, tienen varios problemas, ¿eh? Sobre todo el cuarto. Sí, de narrativa y cosas así de. Pero bueno. Ok, lo intentaremos. Lo intentaré, pues vamos a ver. Acaba de salir una serie nueva. Un anime, no sé si es continuación de algo que ya había de anime. ¿De Game of Thrones? ¿Qué? No, se forraría más George R. Martin, ¿no? Él es lo que quiere. Pero sí, es otra nueva serie o nuevo capítulo, o no sé si es reboot o qué, de Berserk. Que dicen que la animación como que no fue tan buena. O sea, como que le están echando flojerita tipo Dragon Ball Super, entonces. Ok. Que yo no la he visto, ¿eh? Yo tampoco, pero he visto los diseños y dices, no manches, o sea, sí es con paint, ¿eh? O sea. La animación es cara, chicos. ¿Y sabes qué? Que dicen que el tema ahí es que lo hacen barato ahorita para que cuando lancen la versión en OVA, en DVD, ya es la animación bien hecha. Ay. Es como que te enseño los sketches, ¿no? O sea, a la onda, ¿no? Pues no, sí, es lo que dicen, ¿sabe? Pero sí, pues lo leeré y pues veremos. Digo, los primeros dos no me encantaron tanto, pero leeré, a ver. Tal vez. Pero gracias, Aram, muchas gracias. Siguiente, carnal. Pues vas tú. Mi pregunta es para Rule Random Name of the Week. en esta Jam Session tiene que salir un nuevo apodo, ¿eh? Hace mucho dijo que le parecía buena película Juno, pero que tenía problemas con ella. ¿A qué se debe? Ay, pues, a ver. No es complicado, ahí les va. Juno es una película. O sea, para quienes no hayan visto Juno, es la película hipster por excelencia del 2007. ¿Hace 7 años? No. No, 8 años. No. 9 años. Tengo problemas. Yo no lo esperaba. A ver, ¿a qué momento llega? Tiene números, en algún momento saldrá. Ok. Hace 9 años de esa película. Salió en 2007, yo la vi hasta 2009 o 2010, creo. Okay. Solamente habían pasado 3 años, ya se sentía desactualizada, ¿eh? Uh-huh. Yo soy el primero. Mira, reconozco que es buena película. Quienes no lo hayan visto, es una historia protagonizada por Ellen Page y Scott Pilgrim. Y Scott Pilgrim, ¿cómo se llama la toma? Michael Cera. Y es básicamente una historia de embarazo adolescente. Sí. Que tiene cosas. Es comedia, por cierto. Y tiene cosas bastante refrescantes, ¿no? Que literalmente, o sea, una adolescente se embaraza y nadie pega el grito en el cielo. Incluso hay una escena, por cierto, el papá es J.K. Simmons. ¿No? Es J.K. Simmons, sí, es el papá de Ellen Page en esa película. El comisionado Gordon, antes James Jonah Jameson. O como me gusta más a mí recordarlo, Tenzin en Legend of Korra. Uh-huh. Y Por cierto, muy buen papel ahí de este cuate. Y cuando les da la noticia, o sea, pasa un buen rato en la película la noticia de que está embarazada y no sé qué. Curioso que él es con un novio adolescente cuando ella es lesbiana, pero bueno. Se me hace súper raro ahorita, en fin. Es una actriz. Pero bueno, aparte en ese entonces no había salido del closet todavía, así que pues bueno, no teníamos el referente, ¿no? Pero incluso fue así de, pues bueno, ya ni modo, ¿no? ¿Y quién es el papá? No, fulano. Y el papá de, ¿es en serio? No, ¿es en serio? ¿Ese cuate? O sea, con todo el llamo Michael Cera, ¿no? Sí, o sea, con justa razón. Con justa razón, no, no es Nex de mala onda, pero más o menos, ¿no? Sí, o sea, tiene cosas buenas, es refrescante en ciertos momentos, pero les juro, me han pasado 2 o 3 años de la película y ya se me hizo así dated, mala onda. ¿Por qué, carnal? Es una película que quiere reflejar tanto la juventud en ese preciso momento del tiempo que pasando 2 o 3 años ya sientes como que el tema, como que ya no es real. O sea, quiere hacerlo tan real, que por cierto, el director es buenísimo, ahorita no me acuerdo el nombre del director, hizo una película años antes que es una de mis favoritas que se llama Thank You for Smoking. Genial película, por cierto, donde aparece Aaron Eckhart. Ah, ok. Curiosamente, ¿no? Muchos de Batman en sus películas. Sí, sí, sí. Es verdad. Y fue por esa razón por la que vi Juno. Le dije, no me acuerdo el nombre, increíble, pero bueno. La dirigí este mismo cuate y dije, pues vamos a verla. Y lo hizo muy bien, o sea, reflejó muy bien cómo era el mundo en ese instante del tiempo. Tan bien que unos años después dices, ya no. ¿Será culpa tanto de la película o culpa del mundo? Que avanza tan rápido ya. No es sé. Que no le puedes echar la culpa al mundo. O sea, ¿le vas a echar la culpa a la sociedad por avanzar? No, o sea, a lo que voy es, ¿será que, o sea, lo reflejó también, pero si te fijas, hay películas que pasaron muchos años y se seguían sintiendo frescas, y ahora como que ya todo cambia tan rápido que quizá ya por eso tiene esa bronca, ¿no? Sí, pero te digo, pero yo no le puedo echar la culpa al resto del mundo cuando es un producto como una película, ¿no? Y no es exactamente, es que el problema es que no es exactamente un problema, pero para mí lo es, o sea, no es un problema que las demás personas tengan con sus productos de entretenimiento. Uh-huh. No dicen, de repente, o sea, ya se me hace pasado de moda, aunque haya pasado hace el año. No, o sea, sé que para la gente no es problema, pero para mí en particular esa película sí. Además de que tiene ciertos, o sea, hay varias escenas por ahí que se hicieron, que cuando la ves dices, ¿qué rayos estoy viendo? O sea, ¿por qué está haciendo aquí? Que le rompen el ritmo feo, ¿no? Okay. Y que siento que es que esa escena se hizo. Hay, por ejemplo, una donde él está afuera de la casa de Michael Cera. No me acuerdo el nombre de los personajes, pero bueno. Literalmente, o sea, se no me acuerdo si se roba o toma un sillón acá. Claro, sí, ya me acuerdo de esa escena. Sí. Esa triste escena, créeme, no tiene motivo ni razón. Siento que este cuate, el director, lo hizo por darle un estilo a la película. Forma sobre sustancia, quizá. Pero lo hizo con tanta intención de darle su propio estilo a la película que dices, ok, perfecto, entendí que es una película muy de este estilo, pero le rompiste la... Pero del punto A al punto B en este momento le rompiste la narrativa cara feo. O sea, uh-huh. Sí, por eso tengo problemitas con eso. Se me hace buena película, no digo que no. Pero sí, no la puedo... Es más, yo creo que si la vuelvo a ver ahorita, no que la podría ver de la misma manera... Que incluso la vi con cierto, con emoción y demás, digo, hace ya muchos años. Ahorita yo creo que ya es de... ¿Quién sabe? Habría que echarle un ojo otra vez, a ver. ¿Quién sabe? Pero si la cachas un día en cable o algo así, pues... Sí, sí, pues son mis broncas, o sea, es un asunto muy de dirección, muy de estética. Y te digo, y aparte el director... Traía un... es difícil, ¿no? Cuando haces una cosa muy buena... La que tu siguiente producción sea igual de buena, siempre es mucha presión, difícilmente lo va a hacer, y sobre todo el público que somos unos cretinos y redentos, uno lo espera y sabe que no, o sea... Es el Dark Knight Rises del Dark Knight, ¿no? Sí, exacto. O el A Day at the Races de Queen de la Night at the Opera. Ando. O sea que todos esperaban otra Night at the Opera 2, y es muy diferente. No. Sí, sí, sí. Okay. Por cierto, vean esa película, Gracias por Fumar, Thank You for Smoking, muy buena. Bien, carnalazo. Dice a Carnitz, ¿cuál es el cómic que más desearías traducir? ¡Ay! ¡Wow! Es una buena pregunta. Pues hay dos. Uno que me encantaría y que yo creo que veo muy difícil que algo así suceda. Me encantaría traducir X-Men. Pero me encantaría traducir X-Men de Chris Claremont y Jim Lee. Digo, Chris Claremont y John Byrne. O sea, traducirlo para México nuevamente, porque pues la única traducción que hubo fue la que tenía novedades y era bastante mocha, honestamente, ¿eh? O sea, estaban muy cortados los textos. Me encantaría, me tardaría un chorro, porque Christian pues, es muy verboso, pero me encantaría traducir eso. Y qué otra que me encantaría traducir. Bueno, ya no tiene mucho caso. Me hubiera gustado mucho traducir algo de Sandman, pero pues ya lo están haciendo. Me encantaría traducir algo de Neil Gaiman. Menos 1602, no gracias. Aparte creo que ya aparte creo que ya salió acá en español también. Pero sí me encantaría traducir algo de Neil Gaiman, sería fabuloso. Si pudiera traducir Coraline. O sea, hacer una traducción de Coraline me encantaría. No, 1602, sino qué chiste. Y hay otro que ya lo estoy traduciendo. No les puedo decir, pero ya es uno que cuando me dijeron que lo tradujeras de sí, pero todavía no les puedo decir cuál es. Así que ya les diré cuál es después. De esas premisas que no les podemos decir, pero nada más les doy sí me las sé y ustedes no. Sí. Exacto, pero sí, hay uno de mi lista que ya lo estoy traduciendo, ya lo verán. Tiene buena onda. Dice, a los dos, ¿qué películas son las malas de Indiana Jones? ¿Y por qué? Dice, eso es todo por ahora, Joaquín. Regresamos al estudio. Bien, gracias, Branton. Las películas malas de Indiana Jones, la 2 y la 4. Verily. ¿Y la 3? La 3. Sale Sean Connery. Sale Sean Connery. Te enteras del verdadero nombre de Indiana Jones. Y ya. La 4 es porque no debió existir. Sí, no. O sea, es. No tiene razón. No tiene razón de ser. Está. Bueno. No tiene razón de ser que es Cash. Está mal. Se me hace mal escrita. La premisa se me hace muy boba. Más nazis otra vez. Ajá. Harrison Ford, honestamente, ya para esas andanzas como Indiana Jones, la neta no estaban. Y creo que querían hacer otra película más. Dios no. O sea. La 4 se me hace la peor por la sencilla razón de que no debió existir. O sea. Estaba. Que si quisieran hacer un passing of the torch, pues igual, pero. No así. Creo que no fue lo. No fue lo ideal, ¿eh? Así como tantas ondas de reboots que tenemos ahora, reboots, nuevas versiones, secuelitis medio raras, pseudo reboots que. Pues se hacen más creativos, ¿no? Ay, la 2 es mala, ¿eh? Punto. Ahí la dirigió George Lucas. Temple of Doom la dirigió George Lucas. La primera no, ¿verdad? No, eso es de Spielberg. De Spielberg, ¿no? Después le pasó, dije, oye, Lucas, super amigo, ¿quieres dirigir una película de Indiana Jones? Va. Y Lucas dijo, va. Y salió lo que salió. Para empezar, los personajes secundarios que son el chinito y la rubia. No me acuerdo ni de los nombres. Ay, Dios. Yo estaba esperando que les pusieran un balazo a alguno de los dos en cualquier momento. No. Sí, aparte creo que en la 2 se hizo una caricatura de sí mismo, el Dr. Jones, ¿eh? O sea, como que no. Bueno, sí, es que sabes que yo creo que Lucas no le agarró la onda de cómo era Indiana Jones. Y bueno, Harrison pues trabajó con lo que le dan. No era su culpa. Pues básicamente por eso. Ah, y las famosas escenas de. Porque es una. Temple of Doom es una historia desarrollada en la India. Buscan unas piedras acá mágicas de alguna deidad hindú. Y. digamos que ahí ves lo que George Lucas creía que era la India. ¡Oh, Dios! Sí. Dude, no. Ve. O sea, ni siquiera tienes que ir. Agarra un libro. Y hablamos después. Si él se imaginó a la India. ¿Cómo de? Hay ritos satánicos, los sacamos del corazón a la gente y shit. O sea. Así de. No. O sea, te juro, no. Es como lo que se imaginaba el director del Exorcista 2, ¿no? Que era África. Dios. No vean eso tampoco, por cierto. Oh, Dios, qué mala película. Ese tipo de películas fueron los que les dieron mal nombre a las secuelas, ¿no? Sí. Sí, no, Dios mío. Sí, es por eso son maletas, la verdad. Digo, y la 3, mira, no es buena, pero es mejor que la 2, definitivamente. Entonces, algo se reivindicó, entonces. Algo es algo. Y la 4, hagan de cuenta que no existe. No pasa nada. La siguiente, carnalazo. Ah, dice Javier Asensio. Antes que nada, saludos, emisarios del reino comiqueril. Okay. Saludos, Javier. Carmix, mensajero de la buena vibra. No es cierto, es bien amargo últimamente. Destructor de portadas, variantes. Sí, se las veo, se las voy a romper. No es cierto. ¿Ven? ¿El amargo? ¿Cuál buena vibra? Y Rul, portador del comentario ácido, sí, además. Ácido, sobre todo en ácido. Escudo anti-fuckboys, bueno, eso sí me gusta hacerlo. Mi comentario es... Titles. Sí, título, otros títulos. Entre tantas buenas recomendaciones, luego uno se pierde. Hace poco vi el TP de Monstres y recuerdo que lo habían mencionado. ¿Podrían hacer un breve comentario para animarme a gastar mis pesos o algún otro cómic ya compilado reciente que recomienden? Ah, no, Monstres, compra ese. Gasta tu dinero en Monstres. Mario Liu y Sana Takeda hicieron un gran trabajo con esa historia. Es una historia fea, es un mundo horrible. Preciosamente dibujado. Ah, sí, en el sentido gráfico, Sana Takeda hace un dibujo precioso para retratar un mundo horripilante, ¿verdad? Y Marjorie Liu hizo una historia a base de enojo, de resentimiento. Y, ¡oh, qué bonito le salió! O sea, normalmente yo sí recomiendo cosas más pachonas y todos seamos felices y demás. De repente salen historias de este tipo, donde todo es feo, y aún así las recomiendo, ¿eh? Es que hay un enorme contraste entre la historia que están presentando y el arte, o sea, todo la premisa gráfica está maravillosa y es como un shock. La verdad es que es un shock, o sea, dices, ¡ah, caray! Hagan de cuenta, el arte me recuerda mucho al anime viejito, Sí. Al anime de los 70s, 80s. Pero con un coloreo nuevo. Con un coloreo ya moderno. ¿De qué va la premisa más o menos, carnal? La historia se cuenta a través de los ojos de una protagonista, se llama Maika. Maika no es... tiene forma humana, uh-huh. Pero no es humana. Tienen otro nombre. Y es un mundo fantástico en el que hubo una guerra entre dos especies, los humanos y estos. Como tipo wiccas, ¿no? Sí, exacto. Como brujas, digamos. Y Maika... de hecho, las primeras escenas son horribles porque empiezas en una subasta de esclavos. Maika se hace... literalmente se ofrece como esclava para entrar a las instalaciones con una especie, digamos, de escuela o de centro de investigación acá... Maligno. De magia maligna. Con la pura idea de venganza, No, esa era su 21 única motivación. Obviamente, o sea, a través de flashbacks te van contando un poquito de lo que llevó a Maika a tomar esa decisión tan fuerte y tan horrible. Y lo logra. O sea, les spoileé el primer número, pero lo logra. Logra vengarse. Cuando logró vengarse, obtuvo más de lo que quiso. Por lo que uno se va enterando, se quiso vengar por su madre. Sí. Su mamá parece que tuvo por ahí su mamá está muerta, como el dodo, pero parece que fue por culpa de un personaje que vemos por ahí. Y también por una... Si van a ni modo, tengo que esperar esto. Por un pedacito como de reliquia que Maika no sabía que existía, por lo que también entendemos Maika y su mamá eran como una especie de arqueólogas. Y hubo una especie de reliquia muy importante para su madre por la que perdió la vida. Maika toma esta reliquia y no es exactamente lo que esperamos. Le da acceso a un poder mucho más grande del que ella hubiera podido siquiera considerar. Y controlar, porque es un... ¿Y qué tipo de poder? ¡Ah! Le da el poder sobre un kaiju. Básicamente. Y es un... ¿Pero qué no es un kaiju no es amigable y pachón como Godzilla? Es una cosa horripilante. Que viene bien hasta donde yo me quedé en la historia porque todavía no consigo el... Me esperé también el TP porque de ahí están caros. No sabemos bien exactamente qué es, qué onda o etcétera. Pero esa cosa es problemas. Y está suelto en el mundo. Y gracias, Maika, ya lo soltaste. Ahora a ver qué haces. Y como dices tú, es una historia muy densa, muy fuerte. Hay escenas muy, muy crudas, honestamente. Sí, en este centro de investigación literalmente viviseccionan gente, sí. Y niños y cosas. Sí está, sí. Ugh. Pero jamás es, ¿cómo te diré? Gratuito. O sea, sí hay una razón por qué lo ves. O sea, e incluso, hay que decirlo, ¿no? Nunca te lo ponen así en la cara de shock, be disturbed. No lo hacen con eso, No, sí, no, sí lo hacen para avanzar la historia. Y hay un punto muy bonito a mí me... Yo leí mucho... O sea, cuando Mario Lee estuvo sacando entrevistas acerca de eso y demás... A mí me gustó mucho todo este asunto. Prácticamente todos los personajes que estás viendo en Monstres son mujeres. Y ella dijo... Es que normalmente el default siempre es poner hombres O sea, si tu protagonista es mujer, el resto del mundo son hombres, porque es el default. Y Marjorie Lee dijo, pues qué flojera, vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué? Pues porque Celine Dion gana. Y está bien, o sea, estilísticamente le salió. Sí, la verdad es excelente. Y dices, sí, ¿por qué no, verdad? Y son, no creen, y las mujeres pueden llegar a ser así, ruthless, o sea, verdaderamente, ¿cómo decirlo? Despiadadas, o sea, en esta cómic en particular, que puedes ver, o sea, el rango de emociones humanas a todo lo que da, Desde ternura, desde Maika. Sí, Maika misma tiene, o sea, Maika tiene piedad cero, Sí. Pero no es. Pero tienes una razón de ser, no es un monstruo despiadado porque sí. Exacto, pero no tiene piedad, pero no es un monstruo. Todavía, hasta donde yo me quedé. Tiene uno, ya se hizo de uno, pero quién sabe. Y la historia de cómo salió Monstres, salió porque Marjorie Lee hizo un viaje a Japón, a los estudios Toho. Y vio a Godzilla. Y ahí tienen una estatua grandota acá de Godzilla. Y dijo, oye, sería padre tener historias donde una chamaquita controlara a un kaiju. Oye, espérate, yo soy escritora, ¿no? O sea, sí. Tengo una idea aquí, chico, ¿no? Sí. Y estuvieron allá en la Comic Con. ¿Ah, sí? Sí. Pues estaban nominadas, ¿no? Para mejor serie nueva, pero ganó Paper Girls, ¿no? Ganó Paper Girls. También, digo, es que la competencia es dura, ¿no? Pues sí, pero se la merecía Marjorie Lee. Ah, dale chance, Brian, también es bueno. Él ya ganó muchos. No seas egoísta. Sí, no, ya, chole, ya dale otro. Sí, busca, de verdad, Javier, cómprate ese, está re bueno. Sí, pídelo en Amazon, más barato. Y además, el primer número son como de 70 páginas. El número uno, ¿verdad? Sí, así que el primer tapé está así súper choncho, vale un resto la pena. O sea, no, y el arte es una delicia, ver el arte. Los números sueltos, fíjate que traían Hay mucho world building también, mucha construcción de mundo. Los números sueltitos venían también al final, te contaban cómo era, o sea, cómo es el mundo, ¿no? Cuál es la historia, de cómo se llegó a cierto punto, qué son más o menos cómo son las religiones ahí, cómo es un poquito el sistema político. Y también venía un extra muy padre, que son los scripts de Marjorie Liu. Es súper parca la mujer, Sí, ella sí, se ve que le da mucha libertad a Sana Takeda para que haga... Yo creo que se entienden re bien. Llega a ese punto... Es tan Lilla Kirbiquesco que ahora le va, ¿no? Y muy padre, porque Sana Takeda es japonesa, sí. 100% japonesa. Y Marjorie Liu, su papá es chino, ¿no? O es No me acuerdo si su papá o su mamá, pero bueno. Sí, o sea, ella es de ascendencia china. Toda la historia de Monstres, se hagan de cuenta, es como con la estética de la China de los 20s, de 1920s. Y se debe a que su abuela le contaba mucho de ese entonces, de cómo era la vida en ese entonces, de la China anterior a la revolución cultural. Y le contaba cosas también bien densas, así que pues sí, como que lo quiso reflejar ahí. Sí, o sea, hay un gran trabajo de investigación y world building en este cómic, Sí, por dos personas, ambas asiáticas, trabajando para un mercado, tratando de meterle toda esa sensibilidad a un mercado estadounidense. Está padre, también incluso por ese lado vale la pena. Excelente, carnal, muy ya buena después, recomendación. Ya después le daremos acá el rejuvenil y bonito y pachón. Completamente, ¿no? Sí, obligadísimo, ¿no? Sí. La siguiente es de Miguel Ángel San Juanelo. ¿Están leyendo Valiant? ¿Cuál les gusta más? Sí, yo sí. Ah, mira, yo sé que de tus favoritos es Ex-Manowar. Yo lo sé. No tanto. A mí me encanta Ex-Manowar. El arte quizá no... Los últimos números sí han estado mucho mejor el arte. Ah, sí, porque después cuando salía Ninja, santo Dios. Sí. Pero... Dude, Archer and Armstrong. Mi corazón es como que... Ah, estos son... Sí. O sea, me encantan. Aparte, es... Es Bud Spencer, la verdad. Y es Fred Van Lent escribiendo. No, Fred Van Lent que es... Y Armstrong es la mera onda. Sí. Incluso Archer con todo y su sectarismo. Que se le va quitando, es lo bueno. Sí. A la fuerza pues, se le va quitando. Armstrong se lo quita como que... Tiene el mejor humor en serie Fred Van Lent. Quantum y Woody me gustaba porque era chistoso, pero no tenía su humor. No era un humor que tan... Eso te iba a decir, yo nada más leí los primeros dos números porque por ahí me diste de Quantum and Goody. Sí estaba bueno, me gustaba que es el body cop acaso poderoso. Sí, pero por ejemplo Goody era demasiado mala leche, no había forma que pudieras encontrar algo positivo en el tipo y dijeras, o sea, todo era ver sufrir al pobre de Quantum, de las tarugadas de Woody. Entonces como que cuando curiosamente no sé. ¿Cómo quieres redimir a un sectario como Archer? Y lo logras. Y de verdad, sí. Valiente lo logra. Sí, no, aparte Fred Valiente rules. pero sí, debo decir que mi favorito es este X-Men Manowar. Ah, y ahorita el que está saliendo, que es una delicia, delicia de cómic, es Ride, de Matt Kind y este... Nomás, y no le puedo entrar. A mí me encanta, me encanta. Me prestaste... Cyberpunk del bueno. Me prestaste así el tomote. Sí, el primer. El primero. Este, sí lo leí, sí se me hizo bueno, pero... No, a mí sí... No me atrapó, ¿eh? A mí sí me encanta, se me hace esa onda tipo... No sé, Ion Flux, Ghost in the Shell. Ándale. El arte de Clayton Crane es hermoso. Ah, bueno, eso Clayton sí es un tipazo, por cierto. Y también es buena gente. Buena gente él. Matt Kind le gira mucho la piedra. También se lo recomiendo muchísimo, Sí, ya sí, no. Pero sí, gráficamente Rey sí está re triste, bonito, no sí hay cómo hacerle. Al que de veras no le puede entrar fue Harbinger. Y eso que son como. Yo sí, son los X-Men, casi, pero. Ay, pero es por el jarada. A mí todavía Jarada me gusta. Digo, es villano corporativo. Es que es el villano corporativo cliché. Yo así de, no, otra cosa. Pues es villano corporativo, pero hay personajes que me gustan mucho. Fate me gusta mucho. A mí me cae re bien. No, también otra que no. ¿Ves por qué no le pude entrar? A mí me cae muy bien Fate, me cae muy bien esta Chris. El Peter Stanchek es el muchacho chicho de la película gacha, así que pues, not so much. Mira, es que ¿sabes cuál es el problema? Yo siento que uno de los problemas de Jardinera es que se esfuerzan al principio tanto por hacer a este Peter tan importante, pero importante y a la vez que diga, pero ve, es bien edgy porque es bien mala onda y se mete a drogas y después, ah, pero siempre sí era súper especial de ya lo vi, ¿no? Sí, ya lo vi muchas veces. ¿Alguna otra cosa? No, sí, no le pude entrar bien a eso. Y por ejemplo, el otro que está también en publicación, Shadowman. Shadowman empezó bien, con la premisa buena. Justin Jordan creo que hacía bueno, hizo muy buenos guiones ahí. El dibujo de Patrick Searcher de repente flaqueaba un poquito. Los que están saliendo ahorita, los últimos que está lanzando Kamite, que es con guión de Peter Milligan, señor Peter Milligan, y con Roberto de la Torre en los lápices. Creepy as fuck, o sea, y está muy bien escritos, o sea, agarró todo lo que hizo Justin Jordan para relanzar Shadowman y lo hizo más creepy, lo hizo más interesante, le dio una verdadera personalidad a Jack Bonifaci, o sea, que no tenía, o sea, que no lo habían desarrollado tanto, o sea, como que los primeros números se enfocaron en presentarte el mundo y darte una aventura superheroica con tintes vudú, y acá si te metes así de lleno al vudú y hay un personaje que es increíble, que es Punk Mambo. ¿Punk Mambo? Es una Swamp Rampa, ¿haz de cuenta? Oh. Como esta... Bugueno Crash Yaramund. Ajá, exactamente. De Orkstein. De Orkstein. Pero British en Nueva Orleans. Dude, es maravilloso el personaje. El nombre me encantó. Punk Mambo. Punk Mambo. Sí, está cañón, ¿eh? Y luego tuvo su serie, su miniserie Punk Mambo. Debería ser un género musical. Imagínate. Mambo Punk. No sé cómo se podría hacer, pero alguien hágalo. Pero sí, muy recomendado. Y también Peter Milligan escribió ese de Punk Mambo. Les va a encantar, ¿eh? Muy bueno. Fíjense, creo que ya encontramos aquí un poquito noté cierto patrón. Cuando los cómics se alejan un poquito del cliché que venían manejándose en los 90 superheroico y se adentran a lo mero suyo, Archie Brand Armstrong, que es un... Está rarito, sí. pero es Es la historia de dos sujetos que pues, uno hubiera pensado que se llevarían de la patada porque uno es sectario y el otro es todo lo contrario. El otro demuestra que la inmortalidad es lo suyo y la disfruta. Sí, exacto. Y el otro de alguna manera está en una religión que quiere la inmortalidad, ¿no? Y dices, no, pues ¿cómo se van a llevar? Uno se hubiera imaginado acá el Super Angst y demás. No, ¿eh? No, y Armstrong is the lovable beast. O sea, sí. Es Bob Spencer. Y en este caso Shadowman, alejámonos del cliché de Gambit y nos vamos de lleno ya al vudú. Sí. Ah, ok, ya se pone pachón. Bloodshot, ¿qué onda? Por ejemplo, Bloodshot, yo los primeros números que leí, muy, muy Marvel. Pues es muy Marvel. Pero está bien, le digo. Ahorita, por ejemplo, Bloodshot, el título cambió de nombre, es Bloodshot and Hardcore. Que son, Perdón, pero eso suena bien noventas. Es que el título era de los noventas. Ah, claro. Por eso. Es que era Core de CORPS, de corporación, ¿no? Hardcore. No, hombre, ¿cómo? Wildcats. Sí, era Wildcats. O sea, pero está muy padre porque en este universo de Valiant, o sea, hay mutantes, o sea, están los Irons. Está Iron Man, o sea, armadura extraterrestre. Está Exomanobor, están unos inmortales, ¿no? O sea, están los hermanos Anipada, ¿no? O sea, Aram y el Time Walker, etcétera. O sea, magia y extraterrestre. ¿Y los humanitos qué? ¿Cómo le hacen? Ajá, entonces, así que crean Estamos los Avengers, digo, ¿no? Así que crean su especie de unidad de respuesta en la cual obtienen poderes por medio de la tecnología, copiando poderes de Sayot, pero descargándolos uno a la vez al cerebro humano. Y el cerebro humano no siempre está apto para eso, entonces el cuerpo se empieza a quemar por los poderes, o sea, empieza a tener un desgaste. Entonces, es algo como el Suicide Squad, de alguna manera. Sabes que te metes ahí y algún día vas a morir muy pronto. Ah, sí, bueno, sí. Digo, porque todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Sí, pero, o sea, ahí tienes las horas contadas. Entonces, y ahorita Bloodshot y su equipo con ellos, se cambió el nombre al el cómic. Y está bien porque ahorita es una especie como de vendetta que tiene Bloodshot contra villano corporativo, Toyo Harada. ¡Ven! Entonces, preso nomás, ¿no? Este Harada, en fin. Sí, lo único que le veo de malo a Bloodshot es que... Y ahorita como que lo remediaron un poco, le quitaron un poco de poder, porque antes era, virtualmente era peor que Wolverine, o sea, no había manera de matarlo. Y no, ahorita o sea, sí como Wolverine que... tampoco. Y ahorita hay como que ya yo, como que dices, sí temes ya por lo que le suceda. Eso es algo que creo que le está viendo bien al cómic. Arte, por cierto, de Manuela Lupacino, que es una gran artista italiana, se los recomiendo ese sí también. Bien, entonces. ¡Wow! El siguiente, carnal... Es de Enrique Hernández. Hola, Enrique dice: hola, Carmix y Rul Laser Top. Algo. ¡Denme un apodo! En fin. Les vamos a meter un concurso. Pónganle apodo al Rul. Al Rul algo. Espero y estén bien. Esta pregunta es para el niño rata. Aún me gusta su nombre. Es pachón. Es más corto y práctico y toda la cosa. Okay. Dice: ya terminé el Mass Effect 2 y sufrí bastante cuando murió casi la mitad de mi escuadrón en la misión suicida. En tu caso, ¿qué personajes murieron? ¿Esas muertes tienen consecuencias importantes en el Mass Effect 3? Uf, es fea esa parte. ¿Quiénes se me murieron? Y por eso es que reinicié el maldito juego. En fin, se me murieron Jack, que eso es, que ella sí es de... No, ¿por qué se me murió? En fin, se me murió... de ese no lo sentí tanto. Se murió Said Masani, Zane y Tali. Cuando vi que se murió Tali, ya al final dije, no, sí, va de retache todo. Respawn. Sí, o sea, a ver tenía algunos momentos de un punto de salvamento antes. Dije, bueno, pues vamos a esos. Sí, porque esto es re feo. Me di cuenta de que le había regado un resto de cosas, en fin. Y de si afectan en Mass Effect 3, pues si cargas tu juego de Mass Effect 2 al Mass Effect 3, pues sí los afecta, porque los personajes que se te murieron ya no salen, ¿eh? Y ya valió. Y todos esos personajes, o sea, cada uno tiene sus misiones y tiene su historia y demás, se ve afectada porque utilizan a otros personajes que, pues sí salieron, no son tan importantes, o introducen a unos nuevos. Pero pues sí, sí afecta. Más en el final, ya sí, porque una vez más, ¿no? BioWare, cuando sacó al principio Mass Effect 3, tuvo un final así asqueroso. A nadie le gustó. Y dijo, bueno, a ver, vamos a hacer un final nuevo. Descarga gratis, porque ya ni siquiera te lo cobraban. Ya no te lo cobraban. Sino ya habría sido mucha la mano. Habría sido una fregadera. Bueno, descargando el nuevo final, ves como que un epílogo de cada uno de los personajes. Así que si se te murieron, ya no lo ves. Así que, pues bueno, también por ese lado sí afecta. Así que sí, sí tiene efectos. Si quieres en el, o sea, pero solo efectos en la historia. En el gameplay, realmente no. Pero en la historia sí. Pero en la historia sí. Sobre todo porque en el gameplay los personajes que se te mueren, salvo que se te muera Tali o Garrus, los demás no los vuelves a utilizar en Mass Effect 3. Pero bueno, de ahí en fuera, no es nada más cuestión de historia. Ok. Pero sí, sí, sí, jale. Y por ejemplo, para sacar un final más o menos bonito, ¿quién debe vivir? Todos. ¿Y lo todos logras? Deben vivir. ¿Y lo logras? Ah, sí. De hecho, hay un logro ahí en Mass Effect 2. Nadie se te murió en la misión suicida. Ay, por cierto, no nada más se murieron mis personajes, o sea, mi escuadrón. También de mi tripulación se murió la mitad. Porque me tardé en llegar ahí donde tenía que llegar. Sí, you're a bad captain. Sí, sí, yo soy. You suck as a captain. Fui una mala comandante Shepard, sí, ahí lo admito. Por eso es que regresé al maldito juego. Que regresaron, o sea, para que le sacaran el final, bonito, tuve que regresarlo como a las 5 horas de haber empezado el juego. Ay, qué horror. Y el mendigo juego es como de 40. Bueno. Sí, no, fue una fregadera. Así que sí, yo recomiendo a otro juego ahora bonito. Bien, carnal. La siguiente es de Salvador Reina de Arcón. Saludos, Salvador, que siempre nos escribe. Sí, sí. Saludos, Carmix y Rul, inserte aquí el sobrenombre de la semana. Chicos, están tardando, pónganme el nuevo apodo. ¿Tienen expectativas altas o nulas sobre la película de Suicide Squad? Ah, yo nulas. Yo nulas. Quiero ver qué no tal. No es cierto, que ni le hagas al cuento. Sí, quiero ver que esté bien. Tú siempre no. vas... Hey, I hope for the best. Mi hermano... Siempre, I hope for the best. Siempre que mi hermano les diga, no, yo no tenía esa expectativa, no le crean ni un tantito. Él siempre va con expectativas altas. ¿Cuál es la expectativa alta? Me va a gustar. Y siempre... Oye, eso al menos, esa es la expectativa alta, eso es lo que creo que la mitad de la gente quiere ver en una película, que le guste, ¿no? ¿Cómo sabes si te gusta o no? Pues por eso es lo que espero. Pero es que hope for the best. Ay, pero es que no, de veras. Mi hermano siempre va con esas expectativas. Y me rompe el corazón, porque siempre cuando salimos del cine, yo nada más le veo su carita ahí de... Oh, bueno, ha pasado dos veces, Man of Steel y Batman Love Superman. Un par de veces son más. Las que sí me quedé de... Ah, esto es Dune. Pero... Un par de veces más donde salimos más o menos así como... ¿Cuál fue tu...? Crimson Peak. Sí. Sí fue de... Así de, bueno, ok, let's do a review de this, ¿no? Sí, es del toro, se ve bonita. Sí. Sale Loki. Sale, y había otra por ahí, no me acuerdo cuál. Pero bueno. ¿Cuál fue? No, pues no. Bueno, pero... Fue de este año. X-Men, bueno, tú saliste más contento, pero ya cuando empezamos ya hacer el review, ya. Me divertí más haciendo el review. Ese fue el asunto. Sí, porque fue así de... Dude... Así de bueno. Pues sí. Bueno, cuando fui a ver Spider-Man 2. Bueno, a ver si en Spider-Man 2, Dios. Ahí sí, uy. Ese salía altamente decepcionado. No, de hecho, desde que me contaste la 1. Cuando me la contaste, no, que sí está buena y no sé qué, y las arañas. Ya después que de que la veo yo, yo admito que ya apliqué Festival Torrento porque no iba a gastar mi dinero. Yo después, al día siguiente que vi a mi hermano después de que la vi, dije, oye, dude. ¿De verdad te gustó? Ya le empecé a como explicar el porqué de la segunda. Bueno, del plan de Lizard. Sí, o sea, de la mitad en adelante está espantosa y el plan de Lizard no es una estupidez. Mi hermano, les juro que le cambió la cara de... No, pues sí. No me acuerdo de ese momento. No, y sí, cuando saliste de ver la 2 también saliste... Así de... No. Sí, ahí no saliste triste, saliste enojado. Sí, la verdad, porque dije... Pero casi personalmente ofendido. Porque dices, no manches, visualmente es el mejor Spider-Man que he visto. Hasta el momento era lo mejor. Y así de... Sí, me acuerdo que ahí sí saliste hasta ofendido. Pero, pues volviendo a Suicide Squad, pues... Yo solamente... Bueno, te voy a poner así. A ver. Espero que sea mejor que Batman Love Superman. Ay, no. Y espero, creo que... Y de ahí perdieras ganancia, ¿no? Supongo. Yo sí voy con expectativas nulas. Así que, pues a ver. Bueno. Dice... Sobre todo por el Joker, en fin. Sí, no me encanta. Pues a ver. Cuando han seguido un evento de Marvel o de DC y han comprado tie-ins de dicho evento, los leen la parte de la historia principal, por ejemplo, Spider-Man 1 al 5, Hulk 1 al 4, o los intercalan como se van publicando junto con la historia principal, Secret Wars 1, Spider-Man 1, Hulk 1. Yo sí, o sea, sí los llegué a acomodar así, como por orden cronológico. Después me di cuenta que era un dolor de cabeza. Okay. Así que dije, no, pues el evento normal y luego voy leyendo los demás, ¿no? A menos de repente dices, ok, esto pasaba acá. Mira, por ejemplo, Civil War, creo que muchas de ellas sí tendrían que ser como que muy, o sea, sí intercaladas. World War Hulk, no. ¿Tallins? Todos. ¿Por qué? Pues, imagínate, ¿no? Era además ver a Hulk pelear contra cinco gatos, pero pues, pero hubo todos los tallins. De Secret Invasion, ¿hace cuánto que los tallins existieron? No, gracias. La historia sí existió. Secret Wars. No, Secret Wars lo puedes leer perfecto. O sea, si. Ahí no tienes que intercalar ni más. O sea, es más, los que te gusten de Secret Wars, a ver, quiero leer de Thor. Pues léete el de Thor. Punto. Y hay que decirlo, de Secret Wars, puedes llegar al final y empezar a hacerte la pregunta existencial que todo el mundo nos hicimos. ¿Por qué el universo Marvel se enojó? Porque se murió Wasp. Exacto. Secret Invasion. ¿Y cuál es Secret Wars? Secret Wars, la que acaba de terminar, de cuando todo esto se reinició y... Perdón. ¿Ves? O sea... Secret, ok. Sí. Secret of Wars Invasion, o algo así se llama. Sí, exacto. ¿No? Sí. Perdón. Particularmente, por ejemplo, en Blackest Night sí los acomodé en orden cronológico. Y tiene más o menos buena lectura. Pero después te das cuenta que no son nada útiles los tie-ins, o sea... De repente uno que otro te aporta algo, pero en general no. Mira, por ejemplo... uno de los así super eventotes que es que todo está allí, más bien no hay evento, o más bien, o todo es evento principal, o todo está allí, y no puedes leerlo así de del 1 al 4, y luego del otro al 1 al 4, es Age of Apocalypse. Ah, bueno, sí. Que yo sí lo leí, ¿eh? O sea, no se entiende nadita. No, tiene que ser ahí sí, cronológico. Pero porque realmente no hay un evento principal, ¿no? O sea, todos, simplemente existen esos. Hay un libro 1, mucha historia, libro 2 se acabó. Exacto, y ya, pero vaya, no es como el formato que conocemos ahorita. Me acuerdo, por ejemplo, de Siniestro Cold War. Ese es mejor, porque es más, a mí me gusta mucho porque es como crossover. Sí. O sea, empiezan un, pero es capítulo 1, 2, 3, 4 en diferentes títulos, fine. Sí. Ya no se hacen crossovers, ¿verdad? No. Ya es raro, ¿eh? Ya es raro ese evento, es raro. Fíjate que precisamente a ese punto iba con Siniestro Cold War, porque me acuerdo que uno era, empezaba creo que en Green Lantern, no me acuerdo por qué. Después seguí en Green Lantern Core, no me acuerdo cuál. Por ahí uno de Siniestro Cold War número 1, creo. Ándale, exacto, que era que ahora sí empezaba la guerra. Sí, creo en que fin. Sí. Después se regresaba en Green Lantern y así nos íbamos. Sí. ¿No? Y se disfrutaba, o sea, pachón. No había bronca. Y aparte era fácil coleccionarlo en un TP, en un hardcover, o sea, capítulo 1 al 11, 12, no sé. Y aparte, ¿sabes qué? Me acuerdo que también, literalmente, cada uno de esos salía un mes uno, el siguiente mes el otro, y así nos íbamos. Quincenal. Bueno, quincenal, porque era Green Lantern Core, luego Green Lantern, y luego el de Siniestro Core War, y nos regresábamos, ¿no? Sí. En cambio, ahorita salen el fregadas, así es, digamos, nuevo evento Marvel. Y como 20 y los en... y los tie-ins, y sus primeros tie-ins, y luego otros, y otra vez otros 20 tie-ins. Oh, sí. Es difícil leerlo así, ¿no? Leerlos. Así que pues sí. Hay que admitir que es más fácil leerlo como que en orden cronológico, pero depende mucho de que la editorial te lo haga fácil. Hey. Y creo que es algo que le ha fallado mucho a Televisa, ¿eh? Creo que mucho debería hacerlo más cronológico. Tienen chance de hacerlo. Sí, porque ya pasó. Sí. Y como que quieres tener el mismo ritmo de publicación en Marvel, que hay que admitirlo, Marvel lo hace mal. Y lo copias mal. Copias algo que ya está mal. Sí. Como, ¿por qué por eso, no? De que la última que pasó, ¿cómo se llamaba? Secret Wars. Ese. Terminó. Y no acababa de terminar. O sea, salieron los números nuevos. Y no había acabado. Sí. Ya cuando salieron es de, fuck it. Gracias, ¿no? O sea, tú, no. Eso de veras, no, pero bueno. Pues ahí está, carnal. Dice, ¿van a ir a la Mole de septiembre? ¿Qué les han parecido los invitados hasta el momento? Pues sí, voy a ir. Nada más hay dos que me llaman. Bueno, tres que me llaman la atención. Y eso porque uno ya vino. Pero me quedé con las ganas de algo. Me interesa Marguerite Bennett. Uh-huh. Evil Marguerite, por cierto. Escritora ahorita de Bombshells, Insects. Tiene un nuevo también para Aftershock. No me acuerdo cómo se llama. Pero es de una niñita y unos animales que hablan, que está súper chido. Uh-huh. Y aparte es bien buena gente, por cierto. Síganla en su blog, te responde a cada rato, es así, súper chida. Buena onda. Viene Chip Zdarsky. Chip. Que ya leíste el tercer volumen de Sesgo Criminal. Dios. Qué humor tiene este tipo. Es un despiporre el cuate. Sí, de veras. Es genial este cuate. Por él también voy. Y regresa Charles Martin. Mario. La voz de Mario. Y yo quiero que me haga mi voz de parto, un axi, mi grabación para acá estilo Skyrim. Pero me quedé el año, hace un par de años me quedé con las ganas de eso, así que pues bueno, realmente voy por ellos tres. Pues yo estoy pensando si ir. Igual y si voy. Yo creo que sí. En todo caso, digo, sí me encantaría, pues por ejemplo, la firma de Chris Claremont. Que pues porque son los X-Men, ¿no? En todo caso, me encantaría conocer a Chip Zdarsky en persona. Se me haría más que un autógrafo, algo que es de, hola Chip, ¿cómo estás? O sea, porque sí lo estoqueo de repente. Y es buen tipo el tipo y es cajeto como él solo, ¿no? Sí, tengo que pensar cómo impresionarlo, de que sepa que yo soy buena gente, ¿no? Exacto. Y ya. Son como que los que me llaman la atención fuera de ellos, pues los demás, pues sí, chido, pero no. Unos ya los habíamos visto, sí, otros pues no. ¿Verdad? El reciclatón, ¿no? Porque pues hay muchos que ya habían venido. Sí, de hecho ahora sí ya hay muchos. Uh-huh. Por ejemplo, viene otra vez Tim Seeley, ¿no? Tim Seeley vino otra vez. ¿Quién más venía otra vez? Vienen varios, ¿eh? Creo que hasta las cosplays vino otra que ya había venido. Digo, pues está bien, supongo. Pero como que pues, para mí la carta fuerte es Chris Claremont. Digo, muchos dicen, oye, pero José Luis García López, o sea, sí, chido, pero no me llama, honestamente. Entonces, pero sí, seguramente iré quizá un día. Sí, no, uno poner los tres días, sí, no. está difícil. Está cañón. Aparte ya no nos quieren, entonces. No, aparte pues, yo uno ya está viejo, ya uno se cansa. Bueno, cuando me combina, ahora sí estoy viejo, sí, ¿no? ¿No? Digo, aparte nada más quieren ahí en los podcasts, nada más quieren puro youtuber. Tú andas de amargo. Ah, sí, no, yo sí lo digo así abiertamente, o sea, entonces... Pero una cosa es decirlo abiertamente y otra cosa es decirlo amargamente. casi, a ver, ahora dilo sin llorar, ¿no? O sea, ahora dilo sin la amargura de tu corazón. No, pues está cañón, pero bueno. Ok. Luego dice... Y por último, les mando una felicitación por su podcast. Ya los he escuchado todos, los 167. ¡Wow! ¡Que aguante! Gracias, Salvador. Me falta el de esta semana. Y por ahí tengo guardado en un CD el mítico y perdido episodio del café. ¿Por qué? No sé. ¡Neta! ¿Por qué? Pero en fin, ok. Cosas que yo era mi hermano nada más. Sigan así. Es un deleite escucharlos hablando de lo que nos gusta. Gracias, totales. Gracias, Salvador. ¿Por qué? ¡Aguante, de veras! Bien, tenemos el siguiente que es de Atom. ¿De las? Ah, saludos a Atom. Siempre nos quiere también el buen Atom. Dice, saludos, Carmix y el buen Rul Rata y todos los demás que se me olvida. Chicos, no ha salido ninguno de todo. En fin, okay. Ya estoy empezando a panicarme. Ok. Dice, solo para comentarles que ya me puse al corriente con Attack on Titan, que ya está publicando Panini y se puso genial. ¿Cuál van, por cierto? 17. Ya no llegaste ahí. Ahí sí ya me rebasaron. Ah, se puso bien weird, bien rara la cosa. ¿Eh? Sí. Ay, yo me quedé en el 12 y ahí me rebasaron. Yo es más, ya dije, pues ya, aquí acabamos. No acabamos. O sea, ok. La verdad es que después del tomo 11 dio todo un excelente giro. Sí, yo ahí es donde me perdí un poco, pero bueno. No sé si ustedes ya leyeron más. Ojalá algún día hagan un especial, pues sería padre, ¿eh? Oye, ahí sabes que me gustaría una adaptación contra el original. Ándale. De anime contra el manga. Sí, ahí sí nos la ponen un poquito más difícil. Sí, ¿eh? ¿No? Porque sí. Creo que me gustó más el anime en algunas cosas. Sí, bueno, ya viene temporada 2, ¿eh? Sí, ya. Por fin. Uh-huh. Pero se pone bien rara la historia después. Y llega un punto, creo que fue en el tomo 16, que dices, ah, perfecto, ya acabamos. Ah, no, neta no. Oh, Dios. O sea, hay más. Aunque yo lo único problema que tengo es con el diseño de personajes. Que digo, ¿quién diablos es quién? Sí, porque hay muchos que sí dices, no, a ver, este es Beren feo, Beren Beren emo, Beren, o sea. Sí, Beren, perdón, no Beren. Sí. En el manga es muy complicado, en el anime es más fácil. Sí, exactamente. Sí, eso sí. Dice también Invasor Sim, está con todo. Uy, está re bueno Invasor Sim, ¿eh? ¿Verdad que es bueno? Es, y cada uno es como capítulo, o sea, solamente creo que los primeros tres son como como historia continua. Esta es la cosa más absurda que he leído, pero es buenísimo Invasor Sim, ¿eh? Por eso ya es porque tienen tanto fan. También estoy escribiendo artículos ahí por si gustan. Por si alguien quiere. ¿Eh? ¿Cómo extrañaba a ese pequeño extraterrestre? Estaría padre igual un especial de caricaturas raras de ese tipo. El problema es que yo vi pocas de ese tipo. Vi Invasor Sim. Vi algo de Samurai Jack de aquel tiempo. Que no era tan rarita así, pero. A lo mejor Coraje, el perro cobarde. No sé, sí extraña. No, estaba bien creepy, Coraje. De repente sí estaba creepy, estaba padre. Perro idiota. Qué coraje era la onda, sí. Pero bueno. Y por último, quería preguntarles, ¿qué opinan de la propuesta de Marvel de darle un giro a sus personajes? Renovarlos y ser más incluyentes. Es que veo que a muchos les molesta y a otros les encanta. Gracias a todos y que estén muy bien. A ver, ¿empiezas tú o empiezo yo? Pues yo digo que aborto para unos y banderitas americanas para otros, ¿no? O sea, como que a unos les gusta y a unos no, pues está bien, es normal. Y además, como alguna vez le dijo mi hermano, no es nuestro primer rodeo, al rato todo regresa. Miren, les pongo el ejemplo ahorita con la nueva Iron Man. Con Rihanna. ¿Cómo se llama? Riri. ¿Y sabes por qué es Riri? No. Porque se dicen a Rihanna. Ok. Por eso digo que es Rihanna. Ok. Bueno, miren, no es por... No quiero echarle perder la fiesta a nadie, ni echarle perder el mal humor a nadie. El mal humor a nadie. Para los que les haya gustado, ni se emocionen. Para los que se hayan molestado, ni se preocupen. Al rato Marvel regresa a toda la normalidad. O sea, si el cambio fuera permanente, yo no tendría problema, ¿eh? Así de, no, ya, nomás Tony Stark, ya se acabó, ya no quiere ser Iron Man, va a ser esta, ya, punto. Dices, ok. A ver qué giro le podían dar, ¿no? Dices, ok, órale. A ver, ¿qué onda, no? Pero cambio y permanente en el mundo del cómic corporativo. Superhéroe corporativo. De en Estados Unidos, son dos conceptos que no se llevan juntos. Sí, no. A menos que. Bueno, no, ni el tío Ben ya creo que, ¿verdad? No, ya creo que ya regresó, va a regresar. Bueno, en cada película nueva. Y se vuelve a morir. Así que, bueno, sí. Así que. No, por ese lado, pues, por ejemplo, Thor. Hay una nueva Thor. Oh, excelente. Gran historia, por cierto. Y, pero después, pero no se preocupen. De todas maneras, el otro Thor también sigue por ahí dando lata. Ellos van a sacar su The Unworthy Thor, otro cómic. Y entonces dices, pero entonces, ok, como quieran. Y eventualmente a Thor, mira, va a llegar Thor Ragnarok y les firmo que van a darle nuevamente el martillo del Mjolnir a Thor. Se los firmo que va a pasar así. Y Jane Foster, como no la vamos a perder porque es un personaje que a mucha gente le gustó, van a darle otra cosa. Mjolnir 2.0. Y... pues sí, sí hay tantas encarnaciones de Mjolnir, pues... pues sí, o sea... oye, Jane, quédate con este. Oye, ay, ahora se va a llamar... oye, tú, indigno Thor, en ese otro, ¿no? Ajá. Sí, así va a ser. Y si me preguntan de, oye, ¿cómo es eso posible? Ey, existe Beta Ray Bill, ¿eh? O sea... Beta Ray Bill traía... ¿cómo se llama este? Stormbreaker. El hombre más macho, por ejemplo. Hubo una rana Thor. Que era Thor en rana, pero... pero, ey, la rana era Thor. Buzz Mighty Frog, sí. O sea, independientemente de que si la rana era digna, la rana era Thor. Pero sí era Thor, convertido en rana, o sea que sí. Pero era una rana. Pero era una rana. Ahí entramos con el viejo problema de los irlandeses y escoceses. ¿Transfiguración o transmutación? ¿What? Sí, o sea, ¿por qué los irlandeses y escoceses? Fuera de broma, ese fue mucho el problema de sus problemas, de guerra religiosa. Ah, okay. De que unos interpretaban la transubstanciación de la carne de Cristo en la oblea, o que esto lo era una metáfora. Unos decían es literal, otros es metáfora. Okay. Entonces yo digo que una vez que te conviertes en rana, ya no eres Thor, ya eres rana. Pero como la rana es digna, ahora es rana Thor. Y funcionaba la rana Thor. ¿Ves? Es el mismo problema que esos cuates. Pero eso, tienes toda la razón, ni se inmuten. Por eso cuando sale así de, ahora este personaje va a ser, no sé, Cthulhu ahora es el nuevo Thor. O sea, no, fine. Cthulhu es digno. Pues claro, ¿por qué no? Entonces, ya rato cambian las cosas. O sea, por eso pues sí. Por eso es que me has encantado tanto últimamente de los cómics de Marvel y DC en ese sentido. Así de, sí, cuando... pues sí. O sea, mejor cuando ya estén ahí recopilados un ron bonito, dices, ok, total, rato ya lo van a cambiar, disfruto este como está. Desgraciadamente eso, yo sí les digo, o sea, si está buena la historia, aférrense a ella y disfruten lo que dure, los 6 meses que Marvel le da por mantener después, sus historias. Desgraciadamente después regresan a lo mismo o a ver qué otras cosas hacen. Pues sí. Pero por lo menos lo de Thor, que es James Foster, de verdad, sí, quédenselo, está bien padre. Muy bueno. Aparte, Jason Aaron, kudos. Sí. Bien, carnal, el siguiente es de... ¿dónde vamos? Denis Olivares Vega. Te toca, creo que a ti. Dice, hola chicos. Hola, Denis. Hola, Denis. Espero que estén bien. Muchas gracias. Mi pregunta sería la siguiente. Tengo un hermano pequeño que de vez en cuando le gusta leer cómics, pero creo que no ha encontrado una historia que le encante. Quizá es porque las tramas son largas y no tengo que son precisamente para niños. ¿Qué me recomendarían que pudiera gustarle? Espero que tengan más programas como este y que ahora que se terminó el café de Westeros usen el video en vivo para otras secciones. No, saludos, Carmex y Rule, inserta el nombre en turno. Sigue sin darte foto. Ocupamos el video para otras cosas que no se dan malas noticias, ¿no? Recomendaciones. Siempre que nos pidan recomendaciones, yo empezaría. Yo soy cretino y me gusta hacer... cuando me preguntan algo, hago más preguntas, ¿no? Bueno, es que, Denis, ¿qué otras cosas le gusta a tu hermano, no? ¿Y de qué edad? Digo, son chiquitos. Si es chico, no sé qué tan chico, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿le gustan las series de televisión? Ah, ándale. ¿Están los cómics de Cartoon Network? Si sigue alguna serie así estilo de Cartoon Network, los cómics son muy buena opción. Pueden ser el de Clarence, el de Steven Universe, el de Gumball, el de Uncle Grandpa, o el de Over the Garden Wall, por ejemplo. Digo, no hay ninguna razón por la cual, ningún motivo ulterior para recomendar esos cómics. Nada, no. Mi hermano es super ético. Totalmente imparcial. Mi hermano es super ético, jamás haría algo así. Jamás haría algo así, cómprenlos. Pero bueno, son buenos cómics para niños. Over the Garden Wall ganó un hijo Eisner, dude. Sí, yo cuando vi esto dije, oh Dios, estoy traduciendo esto. Okay. Sí, ya tienes responsabilidad. Digo de por sí, ¿no? Pues sí, oh Dios. Fíjate, por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo, ¿no? Cuando yo era niño, si me querían regalar algo a mí, era bien triste, fácil. Dinosaurios. Tú, dale algo de dinosaurios al chamaco este traumado. ¡Listo! Pero porque me gustaban los dinosaurios, por ejemplo. Yo nunca le pude entrar a... G.I. Joe, ¿no? A G.I. Joe o a series como los supercampeones y demás. Ni la guerra ni el fútbol es lo mío, ¿no? Ok. Así que, no. Pero en cambio, salió Jurassic Park, el mundo se me acabó, ¿no? Salen los Dino Riders, uff. Danme todos los dinosaurios. Por eso para mí era muy sencillo. Yo creo que, Denis, eso es lo que te recomendaría. Depende de lo que le guste a tu hermano, el cómic que le recomiendes. Y hay una parte también muy importante a la hora de recomendar un cómic a un pequeño, de un, digamos que de entre 6 a 12 años. Es el ambiente estético. Hay muchos cómics cuyo trazo, pues, digamos que hay de todos tipos, ¿no? Pero para cada persona, el que le guste de manera estética varía mucho. Por ejemplo, yo digo, mira, ahorita que salió el cómic este de Ray, que a mi hermano que le encanta. Oh, me encanta Ray. Yo soy el primero que dice, sí, claro, el ambiente gráfico está muy bonito. Y aún así, se me hace muy cargado. Extremadamente cargado. O sea, pero vemos quién disfrutamos ver ese tipo de arte. Exactamente. Yo en lo particular no. Pero no dejo de decir que está. Pero no digo que sea malo, ¿no? Es algo muy. Es también lo que le podría pasar a tu hermano, ¿no? Hay artes muy bonitos, pero que podría no ser lo suyo. Por ejemplo, normalmente el arte que sale en, digamos, un cómic para niños en Adventure Time, es muy sencillo. A veces. Porque los primeros números, de hecho, estaban. Incluso la forma en que te lo contaban era muy distinta. Porque de repente metían sus gags visuales y demás. Podía ser. Incluso para mí era como que, dude. Mejor lo normalito, ¿no? En fin. No sé. La mejor forma para encontrar qué cómic le gusta, literalmente, llévatelo a un Sanborns. Ahora sí que fíjate que sí. Llévatelo a un Sanborns. Tú agarra tus cómics, tus mangas, lo que te guste, y ponlo ahí a ver. Literalmente, lo que le llame la atención, ofrécele comprárselo. Y ve nada más qué bonito es decir eso, ¿eh? Hay opciones. Ah, sí. Muchas opciones. Y cómpraselo y vas a ver que sí, algo le va a gustar de todo ello. Y algo le va a enganchar, porque va a ser la historia que le llame la atención. Y el arte que le llame la atención. Y si te quieres ver muy exquisita, bueno, pues llévatelo a una tienda de cómics, pero está más carito, ¿no? Aparte están, yo no sé si tu hermano sepa algo de inglés, pero yo te recomiendo que entre por cómics en español. Insisto, esa es una de las ventajas del por qué existen los cómics de licencia traducidos. Sí, claro. Sí, pero sí, mi recomendación es, primero, sondea las aguas, llévatelo a un Sanborns, vayan así a los anaqueles, que ya son como 12, cada Sanborns de cómics y demás. Y ve más o menos, y así échale así el ojo así de rejo, como hacia dónde orbita tu hermano, y ya, más o menos ya, y dice, oye, ¿te gustó tal? Este se ve bonito, te lo compro. Y se va a ir enganchando. Y aparte te lo va a agradecer. A mí me encanta cuando me compren cosas. No, bueno, a quién no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues sí. Así echándole los ojos de cómprame algo, ¿no? Tengo que leer algo, ¿no? En fin. Ok, saludos, Denis, y muchas gracias por escucharnos, como siempre. Iván González Smith, vas, carnal. Dice, saludos, Carmis y Rul Rata Something. Bueno, ya, ahí vamos. Más o menos ahí va. Después de un tiempo sin poder escribirles, por fin agarré una jam session. A lo que vengo. A ver, dice, uno, quería ver si podían darme la oportunidad de publicar otro artículo sobre Pokémon GO. Yo fui el que publicó sobre el cine de superhéroes en su blog. Perfecto, ¿sí? Bienvenido, échalo. Sí, porque está medio muerto el asunto. Sí, revívelo, porfas. Y aparte es un buen tema, Pokémon GO es la onda. Va. Jorvin, el que fue con Miquero @hotmail.com, ahí manda tu... Del artículo. El texto y cuenta con ello. Y hasta lo publicamos, bueno, ponemos el link de acá en el... También, claro, en el Facebook. En Twitter y en el Face. Dice, fuera de cómics, ¿han jugado Dark Souls o Bloodborne? Son juegos que en mi opinión tienen una mitología muy rica y me atrevo a decir que más que Mass Effect. Bueno, eso sí, porque Mass Effect es una historia relativamente sencilla y en el espacio y demás. Yo jugué Dark Souls, Bloodborne poquito, nada más en la casa de un cuate. Todas esas series, toda la serie de Dark Souls que empezó con Demon Souls, después Dark Souls 1, y después, como ya no se nos olvidó la creatividad, Dark Souls 2 y 3. Y Bloodborne, que es una cosa completamente aparte, pero utilizan exactamente el mismo motor gráfico y la misma movilidad. En fin, escritos por el mismo cuate, se apellida Miyazaki, nada que ver con Hayao. Con Hayao ni con Goro, no. No tiene nada que ver con ellos, pero bueno. Son juegos increíblemente buenos. y difíciles. Sí. Me acuerdo que yo estaba jugando el Demon's Souls jamás lo jugué, ni el Dark Souls. Dark Souls 2 sí lo jugué. Estaba jugando Dark Souls 2, ¿no? Ya lo empecé acá a jugar. Y, híjole, tras la primera hora, mira, ya había llorado, ya me había desesperado, me había escondido abajo de mi escritorio, me había ido, habido por agua, me fui a desestresar, fui a caminar un rato a que me diera al aire, regresé, me volví a enojar. Tras como por la primera hora, dije, ya pasé el tutorial. Maté al maldito ogro, por fin. Ok. No, sí, son increíblemente difíciles. Se me hacen buenos, el asunto es que hay que ponerles mucha atención porque no son juegos. Uno pareciera que son muy lineales, pero no. Literalmente es, vas a un tal lado, hay unas cosas, te enteras de cierta parte de la mitología de ese mundo, luego te vas a otro lado, hay otras partes que nada tienen que ver con lo anterior, que pudiste haber ido ahí primero. Te toca a ti conectar los puntos, ¿no? Sí, siento que es una mitología muy rica, pero es mucho del asunto del jugador, el cómo le haga para entenderle. Ok. Y eso sí, siento que son dos juegos. O sea, si Bloodborne tiene una segunda parte, que seguramente sí, porque jaló mucho dinero. Digamos que... Solo por eso sí. O sea, ya desde ahí. Digamos que voy a atreverme a decir que ya son series distintas, aunque Bloodborne es solamente un juego. Siento que la serie se aparte de dónde están ambientadas, porque Dark Souls es un ambiente muy medieval y demás, y Bloodborne, por ejemplo, es un ambiente gótico. Ok. Sí, está creepy, está pachón. Ahí sí hay cosas así, todas grag, en fin. Be disturbed. Sí, ahí sí, para que veas, y es la intención. La forma de jugarlas, aunque los botones y la movilidad son los mismos, las formas de jugarlas son muy distintos, porque en Dark Souls tienes escudo. Ok. Y ahí es mucho de esperar el momento para pegarle a tu oponente y poner el escudo, el parry y demás. Bloodborne es literalmente de saca toda esa agresividad que tienes en tu cuerpo, hijo, sácala. Hackslash. Porque ahí en vez de escudo tienes armas largas. Empiezas con el Blunderbuss, que es como una escopetota. Que en vez de... se puede decir que es una especie de arma ofensiva, pero no. O que es una especie de arma defensiva, pero no. Sí le hacen daño a tu oponente, pero es mínimo. A menos que agarres el maldito cañón de Bloodborne, que bueno, es un cañón. Ahí no hay falla. Ahí no hay falla, esa cosa mata a todos. Pero digamos que la funcionalidad de esas armas es nada más como para aturdir al enemigo. Si el enemigo se te deja ir y le das el disparo en el momento exacto, lo aturdes y entonces tú puedes contraatacar. Y el contraataque es devastador, le bajas un resto de energía. O sea, no hay defensa real, pero... Es literalmente, tienes que estar atacando a cada momento. ¿La mejor defensa? Es el ataque. Ay, okay. De eso se trata Bloodborne, es de ser muy, muy agresivo. Sí, está padre, son juegos muy buenos, eso sí, pero... Si tienen poca paciencia o no quieren terminar... ¿Quieren mantener la integridad de sus controles? O si quieren no ser buenos... O sea, si no quieren terminar siendo buenos en algún juego, no es para ustedes. Ok. Es entendible, ¿eh? A mí sí me desesperó. Dije, ay, ok, así está bien. Bien, carnal. No, mira, yo no los conozco los nombres, pero no sabía qué onda. Los presentes están padres. Quizá él entre más a Dark Souls, como que me gusta más el ambiente de que tengas un escudo, en fin. De que te puedas defender. Te puedo defender. Dice, en materia de cómics, ¿están leyendo algo de DC Rebirth? No. Todavía no. No. No, deja que se junten unos 6 numeritos y hablamos, ¿no? Se junten unos TPs, ¿no? Ajá, ya hablamos, ¿no? Sí, porque ahorita todo está muy nuevo. Sí, no. Solamente leí el de DC Rebirth número 1 que ya platicamos. Pero leí el primero de Batman. El catálogo de DC Rebirth. Sí. Tengo primavera-verano. Y pues no, la verdad es que yo sí me estoy esperando a que se junte un arco de historia, por lo menos de, no sé, de Batman, Wonder Woman, Justice League, y hablamos, ¿no? Sí, literalmente, es esperarse un ratito. Ahorita no queda otro. Dice, ustedes que están al pendiente de lo que se publica en México, ¿qué cómics recomienda de cada editorial? Tienen tiempo que no compro y quiero retomar alguna lectura. Ok, mira, de Marvel, Doctor Strange. Que yo sigo sin leerlo. Fíjate. Está buenísimo Doctor Strange, de Jason Aaron. De Jason Aaron. Sí, por cierto. Thor, de Jason Aaron. Sí. Jane Foster, Thor. Sí, buenísimo. Bueno, les recomiendo más por ser reaccionario y contestatario. Lean X-Men de Jeff Lemire. Jeff Lemur. Y Humberto Ramos. Lemur. Leanlo aparte. Ahí verán que literalmente los X-Men los tienen en el limbo de Marvel. Literalmente. Este, solamente por eso léanlo, y aparte está muy bueno el cómic. De DC, de ahorita, lean Harley Quinn. Está bien divertido. Harley Quinn Rules, o sea, está bien entretenido el cómic. ¿En qué van de DC aquí en México? ¿En qué van? Sí. Este, todavía no empieza, apenas están hablando del DCU, que es su pre-revert. Lo de River yo creo que todavía va a tardar un ratito. Sí. Es lo único que estaba leyendo de DC ahorita. Y bueno, los de Injustice me gustaron. Los TPs que estaban sacando. De Kamite, pues digo, no sé. Digo, pueden leer este Steven Universe, Uncle Grandpa. En los cuales tengo... este, soy totalmente imparcial, ¿no? El vendido. Este, no, también lean de Valiant también. Está muy fácil. Sí. Ya hablamos de Valiant, por sí, ejemplo. Sí. Lean Inversor Sim. Este, lean The Walking Dead, sigue siendo bastante bueno. Este, si ya les aburre la serie, que es muy probable. Mejor este, lean el cómic, sigue bastante bien. Hack Slash, que lo hemos recomendado mucho. Sí, la verdad todavía. Sí, Hack Slash sigue publicándose en México, muy recomendable ahorita. Y aparte, como viene Tim Seeley, bueno, pues pueden comprarlo y pues pedirle una firmita. Exactamente. Y aparte tener algo de qué platicar con él. De Panini, pues lo que están haciendo de Star Wars y Darth Vader está muy bueno. De Jason R. Me gusta Jason R. Y Kieron Gillen en Kieron el caso Gillen, exactamente. De Darth Vader. Y en manga, pues este, ahorita está saliendo One Punch Man. Ya hablamos algunas de One Punch Man. Miren, no es mala onda con Attack on Titan, pero si solo pueden comprar un manga en la vida, One Punch Man. Que sea One Punch Man. La neta, sí. Y así que en algo que es cortito, este, los dos tomos de All You Need Is Kill, ya salió el uno. Ah, ándale, sí, están muy padres, están buenos. Sí. Es una historia diferente a lo que vieron en la película, si es que se animaron a verla. La Edge of Tomorrow, sí. Este, pero vale mucho la pena, la verdad, sí. Está padre. Está algo mórbida. Bastante mórbida, muy, muy bonito el arte, ¿eh? Es precioso. Sí. Y pues ya, son, bueno, y lean este Descender. Ay, de Ozano Travesía que está saliendo, muy bueno, ya es el primer tomo, de aquí nos esperemos un rato que salga el siguiente, sí. Pero está padre. Este, échense Nimona también de ganadora de Leisner, por dos cierto. Veces. Sí. Una porque por mejor algo de no sé qué, después reimpresión, así que en fin. Muy buena Nimona, muy buen cómic. Pues ya, ahí está, Carmen. Son las internas que hay aquí en México. Así. Ahorita sí. Bien, Carmen. Dice, me despido y no se había dicho, pero su intro de la leyenda de Ankh les quedó de poca. Simplemente genial. Me despido y sigan haciendo ese mundo más raro. Ah, muchas gracias, Iván. Gracias. De repente se nos da la creatividad. ¿Quién lo diría, no? Increíble. Este par de mensos sacan algo 2-2. Edgar Mendoza. Ah, ya le subiste. Aquí dice, hola total, alas totales. Me gusta. ¿Sabes? Eso me sonó como a Flamey o Hotman, no sé. Yo me gustó ese fin. Desde Campeche, saludos hasta Campeche, muy bonito estado. Bañando Chaputón, por cierto. Ok. Para Carmex y Lord Raticus, señor de los Ratata. Ya valió. ¿Qué crees que me gustó? Lord Raticus, señor de los Ratata. Sí, de los Ratata, porque los Raticates no. Ya están demasiado encamionados, ¿no? Sí, no, así se me ponen al tiro. Me quieren morder. Aquí mis preguntas. ¿Están leyendo o esperan leer Civil War 2 cuando sea publicado en México? No. Ahí luego hablamos, la neta no se me antoja ni tantito. Denme un resumen. Sí, la verdad. Denme sí. Un resumen, no sé, es que desde la premisa de decirle Civil War 2 porque salió otra película. Sí. ¿Y ahora de qué nos enojamos? Digo, igual está buena, no sé. Ya que esté compiladito platicamos. Sobre la verdad es que ahorita no. Yo sé que se peleó Carol Danvers con Iron Man apenas, sé que se murió Hulk y no sé qué, yo así de. ¿Se murió Hulk? Otra vez, o sea, al ratito se revive. ¿Cuándo se ve muerto Hulk? Se ve muerto Banner, pero no Hulk. Digo, sé que es una estupidez, pero... Pero pues sí, se murió Banner. Pero alguna vez pasó, Sí, se murió Banner, entonces se murió, War Machine. Al rato regresa. O sea, por eso es que ni me preocupo, entonces, Si pensábamos que en DC Blue Bill se iba a quedar muerto, pues ya siempre no. Ya siempre no, entonces, por eso te digo... ¿Espero leerla? No. ¿La estás leyendo? No. ¿Algún día la leeré? Sí, seguramente, ya que esté terminada. Ok. Dice, ¿para ustedes cuál es su Robot Master favorito? ¡Órale! El mío es Snake Man. Uy, me la pusiste. Los Robot Master, por cierto, son los de Mega Man. De cada Mega Man. Está complicado. Mira, creo que por juego, ¿no? Del 1 no lo jueguen. Pero el mejor es el Eggman, hay que decirlo. Sí. Del 2... Metal Man y Quickman. Metal Man rules. No, ¿por qué? Es metal. Merol. Hitman está chistosito. El encendedor. Sí. Guzmán es a jerk, o sea. Sinceramente, oh Dios, qué terror, un hombre hecho de madera. No, Quickman sí está cañón. Aparte su stage es muy bueno, muy distinto a los demás que se hicieron en Mega Man. De Mega Man 3, Man. De Mega Man 3, donde ya salió Snake Man, por cierto. Snake Man es muy bueno, sobre todo porque fue el primero que incorporó como que animalitos. Sí. No estaba padre. Jimmy Man es bueno, pero de así de curiosamente yo prefiero a Needleman. El filetero. Sí. Que eso es bolita con alfileres, sí, está padre. Sparkman es un poco un chiste, pero es... Pero como es el primero que te echas, pues bueno. Faroman, me gustaba su diseño. En el 4, Faroman sí. Era bueno. Y Skullman, por razones de Skyrim. Sí. Ah, la armadura de Skullman. Si se pregunta, qué bueno. En Skyrim hay armaduras de hueso de dragón. Pesadas y ligeras. ¿La armadura pesada? Es espantosa, es un diseño horroroso, de verdad. Es lazy as fuck, o sea, agarraron unos huesos y se los pegaron. Y literalmente cuando ya le pones así el casco, yo sí me quedé de... Dude, esto parece Skullman de Mega Man 4. Y sí, tal cual. ¿Eh? Tal cual. Faroman era como el primer Mega Buster. Cuando te daba esa arma. Bueno, pero en el 4 ya había... Ah, bueno, sí. Pero de armas, ¿verdad? Sí. Técnicamente sería Hitman... Bueno, sí. Hitman sí la podías cargar. Y de hecho, mira, tan patético era este Goodman que agarrabas el arma de Hitman. La cargabas hacia todo lo que era. Eso sí, te gastaba la mitad de la barra de energía del arma. Pero con un solo tiro, adiós Goodman, ¿eh? Está hecho de madera. Dios, o sea. Bueno, y también, Metal Man es un chiste andando. Pero su diseño está poca. Pero porque su debilidad. Su arma es tan buena que hasta. Con dos tiros te echas a Metal Man. Ajá. Cuando lo vuelves a encontrar en el stage de Willy. Sí. Su arma es tan buena, es tan sobrepoderosa, que hasta el mismo personaje le hace daño, ¿no? ¿Eh? En fin. Del 5. Ahí ya no me acuerdo, ¿eh? Por razones un tanto personales, está entre Napalman y Crystal Man. Crystal Man se me hacía padre el diseño, se veía padre. Y Napalman, pues era un tanquecito. Del 6, no, porque ese ya fue totalmente... En fin. ¿El 7 fue el que salió en Super NES? Sí, ya fue. El 7 fue de Super NES. Muy olvidable, ¿eh? No me acuerdo mucho de ese. Sí, no. Oye, no, de Mega Man X de los, ¿eran Reploids o cómo se llaman? Bueno, sí, de los Mavericks. Los Mavericks. Bueno, todos son Reploids, pero sí. Los Mavericks son los que se ponen punks. Se ponen punks, ¿no? A mí me gustaba ahí Storm Eagle. Su diseño estaba increíble. A ver, era y su poder estaba muy chido. Estaba super fácil. Sí. Uno de los mejores stages, por ejemplo. Sparkman Drill, pero porque era difícil si no te lo echabas con el arma de Chill Penguin. Sí. Bueno, Bile. Cretino asqueroso, lo odio. Ah, Magma Dragoon en el 4. Ah, en el 4 Magma Dragoon era sí. La onda. En el 2, por ejemplo, el que se me hacía así, Pachón, ¿cómo se llamaba este desgraciado? Mod algo. Motra, no sé. Cómo sí, porque sí. Al principio empiezas como larvita y después sale sí. Bien acá, en estilo robot con alitas de mariposa. No mariposa, de polilla. Polilla, que yo les tengo miedo a las polillas. Usted sí que pues sí, ¿verdad? Mm. Ah, y Crystal Snail, porque le quita su caparazón y se pone punk. Ah, sí, cómo no. Del 3 hay diseños muy padres. Tunnel Rhino se me hacía muy padre. Sí. ¿Cómo se llama este? Toxic Seahorse también estaba raro y extraño y bonito. Vuelve a salir Bile con un diseño más padre. Pues sí, del 4, Magma Dragoon, no hay de otra. El que era como una bestia, como un león. ¿Cómo se llamaba este? Ah, no recuerdo en el 4, pero estaba muy padre su diseño, ¿Slash algo? Slash Beast, no sé. Slash Beast. Pero no manches, era una bronca el tipo, era rapidísimo. Sí, sobre todo que cuando utilizabas a Zero en vez de X, porque Zero siempre era... Con la espadita. Sí, es de corto alcance. Ay, sí se ponía difícil, Sí. Sí, estaba canijo. Por cierto, Zero Rules, pero bueno. Sí, lo admito. ¿Quién usa X, no? Ya cuando tienes la opción... De Zero y X. Ah, Zero. ¿Quién usa X? No es mala onda, pero... Bueno, y en el 5... No es exactamente un robot más... No es exactamente un robot master, un Maverick... Pero sí... En el momento en que tienes que... Si agarraste a X, tienes que enfrentarte a Zero. O si tiras a Zero y te enfrentas a X... Ok, eso sí se pone bueno. Y es la onda. Y Zero es un pain. Sí, es más difícil que echarse a X. Sí, la verdad. Mira, eso estuvo para padre, esto bueno. Dice, ¿creen que en algún momento surja una nueva serie animada de Avatar con un nuevo avatar? O sea, que con, o sea, después de Corra. Bueno, yo lo veo muy difícil. Yo creo que en el corto plazo no. Quizá dentro, en el aniversario 20 de Corra, ¿eh? Tal vez. Sí. Pero ahorita, como tal cual dejó la historia este con Esco y Di Martino, a reserva de lo que se haga en el cómic, no, yo creo que ahí quedó. En cuestión de la serie, claro. Sí. Porque bueno, en cómics pues, va a continuar, ¿no? Pero de la serie ahí quedó. Yo no veo que vaya a continuar en el corto, incluso a mediano plazo. A lo mejor digo en el 20 años de... En el 2034 tal vez. Diga con Esco, va. Va, absolutamente. Dice, ¿han visto el How It Should Have Ended, cómo debió haber terminado, de Batman v Superman? Sí. ¿Y la reseña de Nostalgia Critic? Sí, no. Sí. Amé las dos. No, sí, sí. Todo. Sobre todo el de este, ¿cómo? El How It Should Have Ended. No, no manches. Sí, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es sí a todo de ellos. Sí, la verdad, son la onda. Son buenísimos, ¿eh? En fin. Dice, ¿qué les pareció el final de la segunda temporada de Flash y la bronca que se va a armar? Ah, estuvo bien padre. Sí, ya hay bronca, ¿eh? Yo no la he visto. ¿Qué tal? Solo te lo diré así. Bueno, casi. ¿Da la excusa para que Supergirl ya está en el universo de Flash? Bueno, el primer capítulo de la siguiente temporada se llama Flashpoint. ¡Va a salir Supergirl! ¡Va a salir Supergirl! O sea, sí. Y mira, y por supuesto, ¿cómo se arma este relajo? Con Flash, corre rápido. ¿Y cómo se va a arreglar este relajo? Flash, corre para el otro lado, rápido también. Exactamente. Está muy bien, la verdad está muy buena la temporada y sí va a haber una bronca. Y sí, Barry, dude, necesitas un, ¿cómo decirlo? Necesitas un Doc Brown, por Dios, o sea... Ah, sí, porque como ya se la, como ya no tiene a este... Harrison Wells. Pues ya. Porque el otro... Spoiler, no debo decir nada. Vela, me hablamos. Bueno, ok. Sí. Pues pelea la total. Sí hay Harrison Wells, pero no el que tú crees. Entonces. Ok. Ya lo verás. Bien. Pero sí, muy buena, ¿eh? Sí, y sí se va a poner de a peso. Dice, ¿acaso Barry no vio lo que pasó cuando Homero viajó en el tiempo? No toques nada. Se le olvidó ese capítulo. Se le olvidó el consejo del abuelo Simpson. Si alguna vez viajas en el tiempo, no toques nada. ¿Y qué dijo? No tocar nada. Voy a tocar todo lo que se me dé la gana. En fin. Sí. Saludos, sigan con el programa. Gracias, Edgar. Sí, se pone bueno. Sí. Perro negro. Así se llama. Pues, bueno, es un nick, ¿no? No es que sea así. Claro. Dice Perro Negro. Quisiera saber si la gran rata suprema. Entre Perro Negro y Rata Suprema. No, pues está de pelos. Sigue con su decisión de no ver Juego de Tronos, a pesar. Ya que quisiera otro especial del mismo. Pues sí, no sirve la idea. No, gracias. Si no, por el momento me despido, están de salud y un mundo raro. Ah, muchas gracias, Perro Negro. Pero es... No, de Game of Thrones no habría otro especial hasta que se me antoje volver a ver la serie o salgan libros. Cualquiera de las dos. El que pase primero. Es más rápido que se antoje ver la serie. Pero probablemente, como ya se publicó Tales from of Duncan Egg. Puede ser que ya llegamos a algo, ¿eh? A sí, lo mejor, sí. O sea, no de Game of Thrones, pero sí de unos 70 años antes, ¿no? 100 años antes. Ah, sí, perdón, 100 años antes. Por cierto, un saludo a nuestro buen amigo Glenn Miller, que déjame decirte algo. Ah, yo medio bajoneado por diferentes cosas en la vida. Y nos vimos, platicamos, chidísimo, echamos cafecito. Y de buena onda me regaló el de Tales from Duncan Egg. No, es... Glenn Miller, Glenn, es la onda. Glenn, compren Crónicas, bro, de Maltea. Sí, bro, eres la onda. Vayan a verlo a La Mole. Sí. Y a la Festo. Y donde se presente la... Y seguramente en la Conque. Ojalá. Invadamos Querétaro. Ahí les vamos, Les caemos. Y si más por el momento me despide, son los en el mundo raro. Muchas gracias, Perro Negro. Y a lo mejor digo, sorry, ahí sí no te podríamos cumplir con ese, pero ahí si te interesa el de Tales of Duncan Egg. ¿Qué se llama? ¿Qué? Knights of the Seven Kingdoms. Sí, el caballo de los siete reinos. ¿No? Bueno, ahí sí podremos hacer algo, Perro Negro. Ahí sí te lo prometemos. Exactamente. Omar Michel Gil Ramírez. Saludos, Omar. Saludos, Omar. Saludos desde Puebla. Ah, mira, desde Puebla. ¿Qué onda? Hasta Puebla. Camix y Rul. Hace apenas un mes que descubrí su podcast. Ah, ok. Bienvenido. Sí, se pone bueno de repente. Sí, de repente, ya sabes. De repente planteamos algo, pero... Y de verdad, es de lo mejor que hay en lo que respecta al tema comiqueril. Ah, muchas gracias. No, somos los mejores, pero... Tenemos la mejor audiencia. Eso sí. Las reseñas, recomendaciones y críticas son muy atinadas. Ay, gracias. Sin mencionar las referencias frikis, los comentarios ácidos de Rul y las tangentes que siempre los llevan a decir ¡Back to! ¡Tema! Back to Sunspot, ¿te acuerdas? Sunspot, ¿por qué no es Sunspot? Ah, ya me acordé. Estoy leyendo el TP este de Deadpool que sacó Televisa. Ah, ¿sale Sunspot? Sale en X-Force. Ah, claro. Deadpool, sí. Sí, sí. Sunspot, nunca un especial de Sunspot. ¿Por qué? O sea, no. Sin ofender a. ¿Cómo se llama? Roberto Da Costa. Roberto Da Costa, pero no dude. No dude. Pero bueno. Inserta el tema del podcast que siempre se salta. Sí, suele pasar. Bueno, back to the question. Dice, Carmix, ¿qué proceso sigues para realizar tus traducciones? ¿Qué opinas de la labor y remuneración que recibe el traductor de cómics? ¿Que quiero más dinero? Claro, siempre voy a querer más. ¿Y qué proceso sigues? ¿Lloras antes o después? Lloro después cuando veo que apesto. No, no es cierto. Más bien sería, ¿en qué momento lloras, no? ¿En qué momento lloras? Cuando te dicen, no, lo hiciste mal, chico. Oh. No, pues el proceso realmente es de leer por lo menos cada cómic dos veces, la neta. Ok, dos veces. Por lo menos dos veces, ¿eh? Y ya después, ahora sí, o sea, voy página 1, viñeta 1 y sacamos la traducción. La leo por lo menos dos veces, ya traducida. Si algo no me cuadra, o sea, porque tal vez lo traduje demasiado literal para mi gusto, lo vuelvo a leer el original y digo, no, pues a ver, o sea, algo aquí no checó y adapto. En algunas cosas sí hay que meter la adaptación porque si no, pues no cuadra. Sobre todo, ¿sabes qué? Cuando son referencias culturales. Ah, bueno, sí. O sea, o cultura pop o cosas así, dices, ¿y sabes cuál es el que más me ha costado trabajo? Over the Garden Wall. Porque tiene canciones. Y lamentada cosa, tiene que rimar, hacer sentido con la viñeta, y aparte decir más o menos lo mismo. Y déjenme decirles que mi hermano no es músico ni por error. Pero me salió. ¿Eh? No es por nada, pero ahí van, ¿eh? ¿Quién lo diría? Y luego es que en Over the Garden Wall hay muchas canciones, en la serie. Y hay varias que dices, bueno, o sea, hubo una que dije, la verdad, hice trampa y me fui a Cartoon Network y dije, a ver cómo estaba. Dije, pues esta porque es la oficial, entonces pues ni modo. Bueno, por ahí sí. Pero ya después Pat McHale dijo, no, vamos a meter más canciones que nunca han escuchado. Entonces dije, ok. Entonces ahí sí le tuve que meter más creatividad al asunto. Esa yo creo que es la que más me ha costado. Y algo que yo creo que ningún traductor en su sano juicio hace, y de repente me gusta hacer cuando de plano digo, no, es que esto como que no jala. Agarro la página y con mis rudimentarios conocimientos de PowerPoint le pego los textos encima para ver cómo se ve. O sea, y si más o menos me cuadra cómo se ve y lo que están diciendo, ok, va. Pero solo para ciertas páginas que considero complicadas. Y yo creo que no sé si alguien más lo haga o si a lo mejor estoy idiota, ok, pero... Bueno, pero eso es aparte. Pero de repente me gusta ver cómo se vería ya el layout con los textos y digo, ok, sí, aquí le quitaría ya esto acá y ya me regreso al documento de Word. Más o menos, ese es más o menos el proceso. Ok. Y cuando fue lo del libro, ese sí fue un pain, pero... Ah, no. Ese sí fue más complicado. Cuando fue el libro de World of Warcraft, sí fue más complejo y fue de irme a un chorro de referencias, ¿eh? O sea, para buscarle, porque World of Warcraft es increíblemente amplio. Sí, es lo que hace Blizzard. Sí. Y deja que los construyas más, entonces... Ay, ok. Pero de menos ellos se ven decentes, o sea... Blizzard te pone... Cuando se trata de hacer juegos, te pone el estreno en el maldito juego o te lo da gratis, como en Overwatch. Exacto. Si eres BioWare, hay piezas increíblemente importantes del juego que, hey, si las quieres, baja otro DLC que te cuesta dinero o compra ese otro cómic que también te cuesta más dinero, hijos de... Sí, de fuck it. En fin. Pero sí, hay más o menos el proceso, Carmen. Bien. La siguiente dice... ¿leen algo de DC Rebirth? ¿Es así que tú lo recomiendas? Ahorita no, joven. Deja que se junten más numeritos y platicamos. Sí. Dice, yo te apoyo, Carmix. Ezra is not my Flash. No, la neta no. Digo, lo tengo que ver en pantalla y lo que tú quieras, pero no, tú, Barry Allen, no. En fin. ¿Te gustó demasiado el Flash de la serie? Sí, la verdad. Digo, hay que juzgar ya la película cuando salga, pero... Y es que también, mira, yo vi por lo menos la primera temporada. Sí, es adorable, es pachón. Sí, sí, se rifa este Grant Gustin como Barry Allen Flash. Como sí. Como Barry Lannister. Barry Lannister, sí. Sí. Porque sinceramente... Digo, es su hermanastra. Pero es su hermana, creció como hermano. Creció Dios, con o sea. Ella en la misma casa, básicamente. En fin. Es la única parte de la serie que sí me... No me causa escozor. Y aparte Joe West is perfectly okay with that, o sea... Sí, o sea, no solo me causa escozor, me da sarpullido. Sí. Pero bueno. Pero en fin, back to the questions. ¿Qué opinan de la animación de Killing Joke? ¡Ah! Ya entramos al tema de espinosos. Ok, ya. Oye, la vi. Vi el tráiler. Yo ya la vi. Yo vi el tráiler. si la animación, o sea, si está animada de la misma manera, que el tráiler, oye, le echaron pereza y poco dinero. Sí, sí. Ah, okay. O sea, la verdad sí es. No es la mejor animación, ¿eh? No, no, no. Hay una escena donde Batman se ve caminando en el tráiler, véanla. Se ve cortadísima. ¿Qué te gusta que sean unos 20 cuadros por segundo? Sí. Sí, no manches, o sea. Neta, la animación de Batman de Animated Series era mucho, mucho, mucho, mucho mejor. Ah, estamos hablando de hace 20 años. Sí, no, sí, claro. Sí, sí, sí, ahí sí me quedé de, uy, dude. Sí, ¿no? Y cosas que estás preguntando sobre la animación. Sí, es hablando de la animación. Ya no es hablando de la historia, que ahí tengo más cosas que decir. Pero es la pura animación. Sí. Sí se ve mal. Yo te voy a decir una cosa. Creo que quisieron traerse tanto el estilo de Brian Bolland al cómic, digo, a la pantalla, que se ve tieso. O sea, obvio no puedes agarrar el mismo estilo y dibujarlo, porque no acabas. Pero se ve demasiado tieso y hay otras escenas que son action packed que no funcionan tan bien, ¿eh? Hablando nada más del tema de la animación. Sí, sí, como que le echaron rojerita. Ponlo, sí. Dinero, que quiero de las dos. Bien. Oye, pagarle a Mark Hamill no va a estar barato. Pues no, pero tú es Mark Hamill. Por cierto, el trabajo de voz. Bueno, ya eso lo hablaremos después de Killing Joke, pero si no eres Mark Hamill, o Kevin Conroy, o Tara Strong, se fueron así como que a tres niveles más para abajo para contratar gente, ¿eh? ¿Ah, sí? Puta, sí, cañón, ¿eh? Malos. Mala, sí. Gordon, sucks balls. ¿Cómo crees? Sí, ¿no? Uy. Pero bueno, ahí se les fue el presupuesto, yo creo. Se les fue los actores de doblaje. Sí, pero bueno. Dice, finalmente, ¿qué cómics de Batman recomendarían como lecturas esenciales? Okay. ¡Wow! Ok, ahí va, ya. Quiero decirle a todos los que nos escuchan, no están solos. Podemos salir de esta todos juntos. Juntos somos más fuertes. Esto es como Oceánica. Adiós. Esto es como recuperarse de la adicción. Dejar el pasado feo atrás. Vamos a proponernos algo. Ya no, porque no son recomendables. No, vamos a dejar de lado los Dark Knights y los los Killing Jokes. Y los mundo. Killing Jokes. No, nada de eso. Ni siquiera son tan buenos. Ni esos mismos, bueno, salvo Frank Miller, ¿no? Pero Alan Moore dice que ni siquiera es su mejor es de sus peores trabajos. Que ya no le gusta. Bueno, nunca le gustó, de hecho. Más bien nunca le gustó. Más bien solo apenas nos estamos enterando. Pero sí, vamos a dejar. Les digo, no están solos, nosotros los apoyamos. De veras, sí podemos. Habiendo dicho eso, ¿qué cómics de Batman recomiendan como lecturas esenciales? Desgraciadamente, no todos. Bueno, no desgraciadamente, pero. Bueno, afortunadamente, no todo lo que te voy a recomendar de Batman es cómic, pero se me hace esencial para entender el personaje. Ok. Bueno, eso sí, cómics. Batman blanco y negro. ¿Cuál es? El que quieras. Es crema y nata, o sea, agarra el que gustes. Ese es de lo mejor que hay de Batman. Sí, es en serio. O sea, sí, agárrate Batman blanco y negro, y el tomo 1, 2, 3, el que quieras, no importa. Léetelos, todos son buenos. ¿Te acuerdas el último Batman Black and White que hicieron hace poco? Sí. Estaba padrísimo. Sí, estaba muy bueno. Historias concretas de Batman, bien dibujadas. Donde a veces Batman salió un par de veces, sí. En todo el maldito cómic, pero bueno. ¿Algún día hicimos un especial de Batman blanco y negro? Ya hicimos uno. No, pero del primero. Ya hicimos uno. ¿Te cae? Sí. No me acuerdo. Ok. Creo. O lo hemos mencionado. No, hicimos uno sobre cuando fue Adventures of Superman y Batman Black and White, lo último. Pero como de los la primera entrega de ese Batman Black and White, nunca hemos hecho algo, ¿eh? ¿En serio no? Vamos a hacer algo de eso. Lo platicamos. ¿En serio no? Luego lo platicamos. Vamos a ver. Voy a ponerme a buscar los programas. No me acuerdo. Bueno, están esos. Historia de Batman, aunque no es cómic. En la serie animada de Bruce Timmy, uh-huh. Antes de que Bruce Timmy se nos pusiera loco y hiciera lo de Killing Joke, él hacía cosas muy pachonas. Había capítulos muy padres. Uno de los mejores, si no es que el mejor, por lo menos de la primera parte de Batman Adventures, es no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en español se llama Casi lo atrapo. Okay. Que se juntan el Joker, Poison Ivy, sé cuál es. Croc, el Pingüino y el Espantapájaros, me parece. Ah, no, y Harvey Dent. Y Harvey Dent. Y este, Two-Face. Literalmente están jugando cartas y se ponen a platicar de su mejor historia de cómo casi atrapan a Batman. Uh-huh. Ese capítulo, de verdad, con ese entiendes mucho de lo que se trata Batman a través de los ojos de sus enemigos. Y está tan bellamente escrito el capítulo. Incluso hay humor. El Joker. No, cuando Croc les cuenta cómo casi atrapan. ¿Sí? No se los voy a arruinar, no. Pero es genial. O sea, cuando da su historia, es tan patética que ni el Joker se ríe. Así de... Es de las pocas veces que van a ver al Joker con una cara seria. A ese así grado. De malo era su historia de Croc. Es buenísima, en fin. Otra historia, a ver, tú sientes una J.J. 2. Bueno, yo les recomiendo mucho Mad Love. Tanto la animación como el cómic de Bruce Timm. El primer trabajo en cómic de Bruce Timm en Batman, por cierto. Aunque sabes que es un trabajo, eso es como que Harley Quinn Begins, pero es una gran historia del Joker. Esa es más bien una historia para entender a Harley Quinn, un poquito de cómo era antes. ¿Sí? Más bien, un poquito también de Batman y Joker, pero siento que es la historia de Harley Quinn, sus orígenes. Es su origen tal cual, pero los momentos que sale Batman. Ah, bueno, sí. ¿Qué son? ¿Y cómo se libera Batman del asunto? Sí, que no son tantos también. Sí, ¿no? A veces, fíjate, con Batman, menos es más. Con Batman se da mucho eso, menos es más. Sí. Otra es, y siempre la voy a recomendar, Dark Knight, Dark City. Es de las mejores historias en las que Batman es detectivesco, en las que hay cosas sobrenaturales. Sí, recuerdo. En la que aprende a respetar al acertijo. Sí, porque normalmente. Porque normalmente es una burla al tipo, pero ahí da miedo el tipo. Dark Knight, Dark City, buenísimo. Si mal no recuerdo, es Peter Milligan, el que lo escribe, excelente historia, ¿eh? Ya ven, o sea, estamos dejando de lado esas historias feas. Sí, sí, sí. ¿Cuál otra hay por ahí? Ah, en la etapa en la que Grant Morrison estaba haciendo sus pachecadas con Batman, Paul Dini, claro. Escribió 12 números, si mal no recuerdo, de Detective Comics. Todos autoconclusivos, todos perfectamente bien escritos. Hay una historia entre el Joker y Robin que es hermosa la historia. Está padrísima. Es de las mejores historias en las cuales igual Batman sale 3 paneles. Sí, de hecho. Y es una de las mejores del Joker que hay. Y quizá la mejor historia que he leído de Robin. Porque ahí sabes que le dan mucho respeto a Robin. Mucho. Sí, esa también. Esos son 12 numeritos que escribió Paul Dini. Maravillosos, ¿eh? Si se quieren aventar, si se quieren pitorrar de la risa y decir, oh, qué bueno que ya no estamos en los 90s, léanse Nightfall. Sí, la verdad, o sea, es entretenida. Y mira, como lecturas esenciales, pensando un poquito en eso, no es la mejor, de ninguna manera, pero quieres una historia que es todos los personajes de Batman que querías ver en la vida juntos, Hush. Porque ahí están todos, y literal es un videojuego. Pues sí. Hush es un videojuego donde vas jefe por jefe hasta llegar al jefe final. Que es muy estúpido el final. Estupidísimo, pero ahí están todos. Pero están. Es. Honestamente, aunque no me encanta recomendarla, yo diría: ¿Quieres una historia donde salgan todos los grandes villanos de Batman? Donde salga Batman, gran parte de su mitología, su rivalidad con Superman, todo está ahí. Medio metido al. Ahí se va, pero todo está ahí. En un bonito paquete llamado Jim Lee, ¿no? Pero pues, No está medio metido al ahí se va. Es literalmente agarraron todo lo que pudieron de Batman. El ecuadorazo, ¿no? Que se cayó bastante y lo metieron en un pavo. Uh-huh. Y hasta que el pavo reventó y ya lo cosieron. Sí, básicamente es eso. Pero. Bueno, y en otro medio, más allá de Arkham Asylum, Arkham City. Es una gran historia de Batman, el videojuego. Ah, y de los capítulos de la serie, ya cuando era la última temporada, la temporada 4 de Batman Animated Series, que era Batman Gotham Knights, algo así. Mm. Hay un capítulo que es Legends of the Dark Knight, muy bueno, que es tres chavitos contando su versión de Batman. ¿De quién es Batman? No recuerdo si es así. Y vemos al Batman de Dick Sprang, al Batman de Frank Miller, no me acuerdo cuál es el otro también, sacan, pero son estilos diferentes para contar la misma historia de Batman. Y también para entender cómo va el ambiente de Batman, Batman del futuro, Batman Beyond. Oh, sí. Los primeros capítulos, sobre todo porque se cuenta el qué pasó con Bruce, muy buenos. Y hay un epílogo en la segunda temporada de Justice League Unlimited, que es realmente Batman Beyond, es la historia de Terry McGinnis. Ese Hay un capítulo en el cual Ra's al Ghul regresa. ¡Ay! El regreso de Ra's al Ghul. Este, hay un musical de Batman. y es la verdadera es este The Last Temptation of the Bat, ¿eh? En serio, la última tentación del murciélago. Está increíble esa historia, Sí, ahí está. Ah, La Máscara del Fantasma. Uf, quizá la mejor película de Batman que hay en la vida, es muy probable que sí, La Máscara del Fantasma. ¿Por qué? Porque ves a un Bat tentado también a dejar de ser Batman, y por las razones correctas. Ah, también hubo un capítulo muy bueno de la primera serie de Batman Animated Series, El Fantasma Gris. ¡Uf! También es muy bueno. Esa fue una de las grandes adiciones a la mitología de Batman, que qué lástima que jamás se ha retomado, ¿eh? Me hace una forma ideal de por qué Batman es Batman. ¿Por qué eligió eso? Más allá de que llegó un murciélago y ya sabes, ¿no? O sea... El murciélago le dijo, soy tu padre o algo así. Sí. Lo llevaron flotando murciélaguillo. sí, cierto. Estupidez, pero... ese capítulo, sobre todo porque ves a un Batman siendo niño. Sí. O sea, Batman no siempre el adulto grim and gritty. Qué buen capítulo ese, ¿eh? Porque ves a un Batman cuando... Que tiene lo que todos tenemos, todos tenemos un niño adentro, ¿no? Ves esa parte infantil e inocente y pachona de Batman fanboyando. Es maravilloso. Sí. Esas son como que se me hacen las historias esenciales. No todos son cómics, pero hay muchas cosas muy buenas. Wow, y ya nos alejamos de esas. Sí. Todos juntos podemos. Dice, muchas gracias por su gran labor y las grandes risas que me han brindado. Las risas no faltaron, ¿no? Gracias, son varias. De repente lo intentamos. Ok, bueno, faltan algunas. Pero vamos a una mitad del programa, ¿no? Yo creo que ya es justo y necesario, ¿verdad, carnal? Sí. Ok, pues... Estamos para larga, así que se aguantan. Sí, esto sí va, como dices tú, esto va a estar para larguito todavía. Así que pues nos vamos a un corte musical, carnal. Hace rato por ahí... Pues nos dijeron de que alguien, bueno, no recuerdo el nombre, no lo tengo a la mano, pero que le interesa escribir sobre un artículo sobre Pokémon Go, perfecto, bienvenidísimo, resuciten el blog, por favor. Pokémon Go es muy buen tema. Sí, así que, pues vamos a hablar una canción, vamos con una canción que... Nada tiene que ver. Nada tiene que ver con Pokémon Go, pero... Pero mi hermano es un simplón. Y... pues hay que decirlo, tiene, le decimos que tuviera algo que ver. No, yo soy inocente. No les vamos a decir cómo se llama, simplemente ahí les va cómo empieza. Give me fuel, give me fire, yo te elijo Charizard. We'll be right back. ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar. Perdón, Fuel. Perdonen. Perdón, James. Ese fue de mi hermano. Una disculpa a todos nuestros escuchas. Una disculpa, James Casville. Pero bueno, pues seguimos. Pero bien que le entraste. Ay, bueno, de vez en cuando. Bueno, entonces, estamos en la Jam Session. Que va para largo, así que ahí se lo campechenen en la semana o no sé qué hagan ustedes, pero. La siguiente semana tampoco hay programa. No. Pues como para compensar, ¿no? Que no hubo. Ah, bueno, sí. Sí. Nico Batalla, venga, carnal. No, tú. Yo estoy comiendo al lado. Ok. De verdad les digo. O sea, nos advierten, no, no. Son un excelente podcast. Ah, sus recomendaciones, lo que nos comparten que han leído, muchas gracias. Las mini reseñas, todo en general lo disfrutamos. Hace unos meses les pregunté qué era mejor, el dibujo o el guión en una historia. Y me contestaron que el guión, pero que el dibujo tuviera lo básico para contar la narración gráfica. Pero ahora les pregunto, ¿cuáles serían los cómics tipo cartoon que tienen esas características? O sea, con una estética cartoony. Que lo cuenten bien. Yo te diría G-Man de Chris Jaruso. Lo cuenta muy bien. O sea, está una estética muy sencilla, caricaturizada, efectiva, o sea, para narrar la historia. La historia es entretenida. El arte al servicio de la historia en ese caso. Y luce muy bonito. Yo creo que G-Man es un excelente ejemplo de ese, ¿eh? De Chris Jaruso. Ok, bien. Y la segunda dice, ¿qué dibujantes con estilo cartoon recomienda para ver sus trabajos? Y que sepan contar una historia. Saludos y de antemano, gracias por contestar. Yo te diría, el que está dibujando ahorita Invader Zim, que no recuerdo el nombre, pero él fue de los animadores de Invader Zim. O sea, fue del equipo original. Y como lo cuenta el cómic, muy bien, ¿eh? Y es una estética muy rara, pero sí, claro. Muy cartoony, pero funciona muy bien. Yo creo que Chris Jaruso, insisto, es un muy buen ejemplo de un arte así muy cartoony y que se entiende y se lee muy bien. Yo creo que Art Baltazar también, que dibuja E.T.B. Hellboy y los Tiny Titans, muy bueno. ¿Quién más? ¿Quién más tiene así como una tónica medio cartoony? Pues son los que me vienen ahorita a la mente, no sé a ti, carnal. Trataba de pensar, pero ahorita, pues no, me quedaré con esos, okay. Básicamente. Uh-huh. Digo, por lo pronto. Debe haber más, por supuesto. Sí, hay más, por supuesto, pero por lo pronto les recomendamos esos, ¿no? Bien, saludos a Nico, muchas gracias. Dice, el siguiente es de Chosen Juan Domínguez Pérez. Ok, esa es una excelente forma de dar el nombre. Chosen Juan. Sí te la supiste, de verdad. Dice, aló, algún día seré su invitado, tómale la foto a este post. Pues si quieren, la próxima semana. Así es como que nos abren invitados, ¿no? Pues no, la verdad, no. Somos medio huraños, pero. somos huraños, no invitamos ni el café. Pero bueno. Dice, preguntas improvisadas. A ver. ¿Qué tipo de historia pegaría más en México? Una historieta, ¿no? Ah, historieta, perdón. Una mensual tipo cómics de Marvel, DC, etcétera. O una tipo manga con pequeños tomos, como otra independiente. Las dos pueden pegar, depende de una cosa. Distribución. Pero la distribución depende de otra cosa. Que salgan a tiempo. Exacto. Así, si cualquier editorial, si una editorial quiere que su producto se venda, va a tener que hacer una cosa primero, producirlo. Y entregarlo en tiempo y forma. Porque si no, me cae que no, Mira, yo te pongo el ejemplo de Soul Keepers. Que estaban distribuyendo en Sanborns, ahorita ya no, pero estaban mensualmente en puestos de revistas en Sanborns, mensual, no fallaban. Y creo que ese es el mejor ejemplo, ¿eh? O sea, estaban en los canales correctos, difícil entrar a ellos, sí, pero era un cómic de 24 páginas mensuales y la gente respondía y después se vendían en TPS. Y ahí sigue todavía Soulkeeper, sigue dando, ¿eh? Es uno de los mejores ejemplos. Uno que acaba de salir, Crónicas de Fátima, de Jorge Brake. Que es parte del colectivo de Momentum Comics, que están online y se fueron a print. Acaba de sacar un TP de 120 páginas, distribuido en puestos de revistas, próximamente en Sanborns. Difícil entrar ahí también, pero creo que ahí agarró mucho del modelo que ya hemos platicado, que es exitoso, de irte primero a digital y luego llevar a print. Yo creo que funciona así, pero como dices tú, puntualito. Y si no, y si va a ser no una entrega mensual, sino que va a ser así de, pues cada semestre saco algo tipo Nómadas del Yermo o algo así, creo que ahí lo que va a jugar al favor del que lo haga es la calidad del guión, del dibujo, que de verdad valga lo que estás pagando, porque no va a ser barato comprar tomos, o sea, seguramente va a estar arriba de 100 pesos mínimo, ¿no? Para un tomo de, ¿qué te gusta? 120 páginas, 100... Sí, por lo menos. ¿No? Por lo menos. Hay uno que recuerdo mucho, que es el señor K, de Pavel Ortega, saludos a Pavel, que está muy padre, pero honestamente, o sea, el precio es alto si es la primera vez que te vas a aventar a leer algo así. Está muy padre, pero creo que hay que empezar desde mi punto de vista como que quizá con algo más pequeño para que más gente te conozca y después ya lanzar una obra más grande, aunque sea de excelente calidad, porque si el precio sí es demasiado alto, sí está cañón. Pero para mí el punto es, mientras tengas la capacidad de producción y... Ay, en los 90s aquí en México se dio como que el... ¿Cómo le podremos decir? ¿No? La número uno itis. ¿Mm? De que del uno no pasaban. Suerte si encontrabas el 2 en un año o cacho, ¿no? Eso es lo que no. Eso es todo, de verdad, ¿eh? Ya, o sea, pues suena fácil, pero... Bueno, digo, suena fácil. Pero sí, o sea, es pues, constancia, ¿no? ¿Pueden pegar los dos? ¿No? De acuerdo. ¿Qué más, carnal? Dice la otra. La otra es, ¿ustedes cómo ven el género de superhéroes para un público mexicano, si todo en México? ¿O ya de plano estamos sobresaturados de superhéroes? Sí. La respuesta sí, creo que ya hay muchos superhéroes. O sea, digo, cada quien puede hacer el cómic que quiera, de lo que quiera, me queda claro. Pero... Si lo quieres ver desde el punto de vista no tan artístico y en cuanto a propuesta de contenido, sino más bien al tema mercadológico, y haciendo un estudio de mercado, sí estamos atascados de superhéroes. Estamos atascados de superhéroes de Marvel y DC en México. Tan es así que cómics como Invincible, como Irredeemable, Incorruptible, no tuvieron el jale. Y son superhéroes. Valiant, aunque me duela mucho, no tienen tanto jale. Y son superhéroes, la mayoría de ellos. Entonces, si otras propuestas también del mismo mercado que hace cómics superhéroes, que el mercado americano, les cuesta trabajo entrar a México, superhéroes hechos en México, situados en México, creo que no tiene tanto jale. Es otro tipo de historia, quizá lo que nos interesa leer. Sobre todo porque hay un asunto que muy pocas personas toman en consideración y que todos deberían tomarlos. Los personajes de Marvel y DC tienen jale porque tienen muchos años que la gente ha tenido el tiempo para involucrarse con ellos de manera emocional. Uh-huh, sí. A lo mejor sus historias son súper burras. Puede haber X-Men así, cómics, puede haber años y años y años de cómics super mediocres de los X-Men. Y siempre va a haber al menos un baboso que los compre. Presenté. Inmediatamente me acuerdo de ello, hermano. Sí. Porque de verdad, a finales. Por lealtad. A finales de los 90 eran unas historias totalmente burras, mensas, horrorosas. Y mi hermano, por sentimental, ve a saber por qué la seguía comprando. Hasta cuando dije, no, espera, estoy tirando mi dinero. Sí, o sea, eso es algo que ninguna otra publicación de superhéroes nueva va a tener. No se puede, es imposible, no hay cómo. Además hay otra cosa, a ver si está el hype de las películas. Exactamente. Entonces, honestamente, yo no haría ahorita un cómic de superhéroes mexicanos hechos en México. La neta no, creo que no es el momento, creo que no hay el jale. Creo que ahorita, si queremos leer cómic hecho en México, creo que queremos otro tipo de historias. Autoconclusivas, otras temáticas. Es lo que hay, ¿eh? Y es lo que hay. Afortunadamente. Nómadas del Yermo es un gran ejemplo. Turbo Desafiante. Uh-huh. Todo lo que hace Cortés Editorial, Niebla. Sí, que es fantasía. Crónicas de Maltea. Uh-huh. Crónicas de Fátima, que zombies. Zombies, no manches, pone zombies en donde quiere jalan los malditos. Es que ahí sí, para que veas, ahí no hay universal. Sí, ahí no hay problema de que, oye, es que Walking Dead tiene un montón de años. No importa. O sea, están... Ahí sí, no, curiosamente, ahí sí no importa. El colectivo 656 Comics, que hace el de Infestation allá en Ciudad Juárez, y jala re bien. Exacto, o sea, hay temas, los superiores no. Ahí se requiere como que un grado de involucramiento emocional. Muy cañón. Con los zombies no, ¿eh? Ahí sí no. Mindless Beast, pero bueno. Ahí sí, no hay bronca, qué curioso. Muy bien. ¿Qué más, carnal? No. Dice, en cuanto a género literario se reconoce en México el realismo mágico, desgraciadamente. Pero en los cómics no es tan exclusivo, ¿sí? De hecho, creo que no sé. No, ¿algún cómic de realismo mágico aquí? Bueno, sí, lo de... ¿cómo se llama? Esteban el Brujo, ¿no? Ah, no, también. Sí. Ah, bueno, el humo proletario, Edgar Clemens. Saludos a Edgar. Es que alguna vez lo puso así en su blog, yo no le estoy diciendo así. Él dice que es el humo proletario. Eso me da risa. Operación Bolívar es bien realismo mágico, el asunto. Ahí ese sí me gusta, que le hago el cuento. Pero el realismo mágico en general te... Me choca. Te pudre, ¿verdad? Sí, de veras, ¿no? Scott Pilgrim suena bastante realista, magicoso, a mi parecer. ¿Puedo orientarme por ahí? ¿Eso no es Scott Pilgrim realismo mágico? Más o menos. Un poco, porque sí, hay muchas cosas que son caen en el absurdo, pero dentro de su lógica funcionan. Pero no es un realismo mágico, sería un realismo... un realismo gamer. Realismo gamer. No es mágico, es gamer. Es gamer. Sí. Y es que... Como que el realismo mágico se da mucho de sí, es algo netamente sobrenatural, mágico, místico, espiral, conviviendo en un mundo realista donde das por hecho que está ahí, ¿no? Como que te volteas y, mira, un nahual, ¿no? O sea... En cambio, en Scorpio... Mira, una vida extra. Exacto. Ajá. Es un realismo gamer. Me gusta el término. Realismo gamer. Tenemos algo ahí. Ok. Ya lo dije primero, lo voy a... aquí, abusados aquí. Copyright, Café Comiquero. Sí, sí, sí. Okay. Julio 2016. Sí. Dice, la gente suele hablar de que el cómic en México suele involucrar a aztecas, sí o sí. Suele ser. Síndrome del azteca volador. Uh-huh. No los culpo, es lo que supone que es nuestra cultura. Supongo. Aparte de aztecas, ¿qué otros temas creen que valdría la pena explorarse? Cualquier otro. Aunque no esté aquí en México. Sí, de verdad, ¿eh? Aunque se sitúe donde quieras. Vuelvo a los que ya hemos platicado, no más del yermo. Se supone que es el norte del país. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Ya es un ya es un yermo. Crónicas de Amaltea o Niebla es un mundo fantástico. No es México, no es Estados Unidos, no es nada. Donde sea, o sea, en ese tema, creo que cualquier otro tema está bien. Insisto, creo que mi recomendación, los superhéroes ahorita. Así como que un grupo de superhéroes mexicanos ahorita. No. Digo, el Trapato tuvo su momento en el sol. ¿No? Pero ahí como que combinas otras cosas, creo, ¿no? Sí, eso sí. Pero sí. ¿Qué más, carnal? ¿No? ¿Han leído Samurai X? No. ¿Cree conocer de ese tipo con el tema de la opción funcionaria? ¿Quién sabe? ¿Nunca he leído? Nunca leo Samurai X, ¿eh? Rurouni Kenshi, creo que se llama en japonés. Pero el tema de la Revolución Mexicana, o sea, en general el tema... ¿Cómo es un momento...? Es un tema fascinante, de hecho. ¿Cómo es un tema...? Exacto, y fue un momento histórico tan... poderoso en la vida del país. Fue la primera revolución del siglo. Es verdad. La primera revolución, así, contra el gobierno y demás, de cualquier nación en el siglo XX fue la mexicana. Uh-huh. Y fue el primer evento de ese tipo que básicamente, no puedo decir que se transmitió en vivo, pero se grabó. Fue el primer evento de ese tipo cuya naturaleza fue transmitida de manera mediática a través del cine. Del cine, y hubo muchas fotografías históricas, ¿no? O sea, sí, claro. Villa en Zapata en la silla, ¿no? Digo, Villa en la silla presidencial, uh-huh. Los trenes cargados con tropas, etcétera. Sí. O sea, se registró hasta a nivel musical, o sea, corridos, o sea. Exactamente. Uh-huh. O sea, sí, es un momento histórico increíblemente interesante que en la literatura se ha explotado muy bien, El cómic. Ha habido intentos, pero lo han hecho muy realismo magicoso. Sí, exacto. Entonces, no sé, creo que un buen cómic sobre la Revolución Mexicana, no sé si, no necesariamente histórico, ficción histórica, se vale perfectamente. Creo que eso sería un tema interesante de leer, Y para el mundo, no nada más para México, Cierto. Sí, hay que recordar que hay muchas generaciones en otros lados del mundo que no conocen de ese momento histórico. Aquí en el continente está muy bien estudiado. De hecho, aquí en varias partes del continente se conoce mucho. No solo en México, en Estados Unidos, por ejemplo. Sé que en Argentina también, en Chile. Pero en otro lado del mundo no tanto. Aparte de otra cosa, ¿sabes? Un factor que no había pensado hasta ahorita. Hasta hace unos años, ponle tú 10, 15 años, teníamos muchos cronistas que vivieron la Revolución Mexicana en vivo. muy de niños, muy de jóvenes. Esa generación ya casi se está acabando. Entonces, que toda esa información se permee en formato de libros, cómics, canciones o lo que sea, y quede como un documento histórico, en la versión que sea o en la visión que sea de como quien lo vivió, creo que es muy valioso, ¿eh? Muy, muy valioso. Ese fue todos los asuntos. Como se dio relativamente en una generación que, cuando se desarrollaron más los medios de comunicación, televisión, cine, radio, etcétera, posteriormente pudieron compartir sus experiencias a través de esos medios, lo cual le dio hay un acervo histórico enorme. Vete a la al Museo de la Revolución. Ve al Museo de la Revolución en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Y vas a encontrar una enorme cantidad de información al respecto. En Lecumberri sé que hay mucho. Mucha información al respecto. Sé que hay un archivo, no sé dónde esté. Ese sí te lo debo completamente. Pero sé que hay un archivo que documenta, no sé si todos, pero la enorme mayoría de los corridos populares de esa época. Creo que está en el Museo Carranza. Creo que está. Está por Polanco, no, por Reforma más o menos está. Que dice, bueno, yo no he podido, digo, no tan oído que no sé dónde esté, pero no he escuchado. De hecho, por ahí, alguna vez cuando estaba en la maestría me pasaron una, quién sabe, creo que lo tengo en la otra compu, luego lo busco, que es así un compilado en PDF de un montón de letras de los corridos de esa época, y uno ve, pero súper raro, como los corridos que se cantaban por allá, o sea, con los villistas, muy distinto a lo que hacían los zapatistas y muy distinto a lo que se cantaba aquí en la Ciudad de México. Había corridos que se hacían de los hermanos Cerdán. Sí. Y digas del sur, el sur era otro tema, ¿eh? Sí, completamente. O sea, te pones a ver lo que cantaban en Chiapas. Pero fíjate que en el sur siempre fue como más de protesta, ¿eh? Claro. En el norte sí era como más de pachanga. Y a la fecha es de protesta el asunto, ¿eh? O sea, sí, de hecho. O sea, sí, es muy interesante ese asunto. Mírate agarrar ese tipo de corridos y agarrar y hacer un cómic con algo de eso. Oye, no está tan mal. Es cosa de verdad. Es el asunto de escribir, ¿eh? En general siempre es así. Uno escribe de lo que conoce. Y no se puede escribir de otra forma. Uh-huh. Lo interesante es cuando no sabes de algo, pero te interesa describir de ese algo. Así que, ¿qué haces? Pues vas y te echas un buen clavado. Y es válido, ¿eh? Es muy válido. ¿Qué creen que George R. Martin de verdad es así súper fan medieval y todo el asunto? Uh-huh. Porque ahí nació, ¿no, eh? Es bien ñoño también, aparte de todo. No, y él era un chamaco de pueblo. Pero se puso a pueblo estadounidense, ¿no? Pero uh-huh. Era un chamaco de pueblo, así como cualquiera. Dijo, ay, a ver la Guerra de las Rosas. Ah, eso está sabroso, ¿no? O sea, ¿a poco él bien francés? Sí, pues no. No, ¿eh? ¿Muy inglés él? No. No menos. Ahí está. Interesante, carnal. Mira, pues nos puso a trabajar las ideas. Bien, triste Chau San Juan, me gustó. Chau San Juan, me encanta. Ahora me gustó el apodo, man. Rick Velasco. Saludos a Carmix y al Ratatouille. Hasta la fecha nadie me había dicho Ratatouille. Ratatouille. Dice, algunas preguntas. ¿Qué opinan de artistas como Brian Talbot, José Ladrón y Daniel Klaus? Bueno, Brian Talbot y José Ladrón sí los ubico. José Ladrón lo conocemos. De hecho, sí. Sí, sí. No, pues padrísimo su arte. Es. Pues como que siento que es el heredero de este. ¿Cómo se llama? El heredero espiritual de. Ay, ¿cómo se llama este artista? De Möbius, de alguna manera, ¿eh? De John Giraud. Uh-huh. Sí. Yo creo, sí, ¿eh? Sí, le da un. Digo, no es exactamente que se parezca más o menos. Pero tiene esa tónica, ¿tiene no sé. Ese feeling chistoso. Sí. Sí, sí, es cierto. Daniel Klaus no lo ubico mucho, ¿eh? Te soy honesto. No he seguido mucho su trabajo. Sé de la existencia del señor, pero no conozco su trabajo, mil disculpas. Pero de, por ejemplo, de Ladrón, sí. Y aparte es bien buena gente. De verdad que sí. Su opinión del Eternauta, wow, te la debo. Nunca he leído el Eternauta. Mm. Tengo ganas de leer el Eternauta, lo he visto varias veces en librerías. Nunca lo he comprado, pero... Es de esas historias que puedes encontrar en librerías. Sí. Que siempre las ves, mm-hmm. Siempre te da decidir. Algún día, yo creo que algún día lo he de leer. Y del cómic nacional, aparte de Nómadas y alguna otra cosa que han comentado en el programa, ¿creen que actualmente existe un cómic nacional que valga la pena? De hecho, sí hay varios. Pues yo digo que sí. Digo, de hecho, en un ojo a Crónicas de Fátima, yo lo he leído online y está muy padre. O sea, no esperen leer la mega épica, el cómic que va a revolucionar la estética del cómic. No. O sea, es un cómic muy entretenido, muy bien hecho. Yo siempre voy a recomendar toda la vida las tiras. O sea, las tiras me encantan. Caballo Negro de Jorge Cavazos me me parte de risa, o sea, es... ¡Oh, Dios! Es la cosa más ácida que he leído. O no sé. Sí, sí, eso sí, es paparmente abierta, ¿eh? Muy abierta, por favor, si no, no se pongan pandos, ¿no? Sí, yo creo que sí. También, Jules de Papier, de Esteban y Tania. Padre, o sea, muy, o sea, domestic as fuck, como te gusta, carnal. Es lo bonito. Y muy bien dibujado, muy bien trazado, gags sencillos. Aunque es un gag, pues ves el típico fenómeno de las tiras, va creciendo la historia. Entonces creo que ese también te lo recomendaría bastante. Pues todo lo que haga, que es, hace historias aquí de H.G. Santarriaga, también tiene un estilo muy bueno, muy cyberpunkoso, muy bien. Lo que hace Homero Ríos. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Todo lo de Dharma y demás, también muy bueno. El señor Kano me puede dejar de recomendarlo, es muy, muy, muy divertido. Muy denso, la verdad. Gato nazi. ¿Eh? Pues sí, sí, sí, sí, hay, sí, sí hay, sí, cómo no. Dice, ¿qué más? Dice, les mando muchos saludos y comentarles que mientras estoy trabajando en mi primer proyecto de novela gráfica, muy bien, ustedes son de los podcasts que escucho mientras dibujo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, gracias! Gracias por aportar buen contenido a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Rick. Ya nos pasas el dato, ¿eh? Mira, Chosen, Juan y Rick por ahí creo que se pusieron de acuerdo y vamos a escribirles a estos gatos. Sí, de veras, ¿eh? Ya los esperamos pronto, ¿eh? Exactamente. Y pronto yo creo que va a ser. Sí, cómo no. Carito Ramos. Carito, que siempre nos saluda. Sí, sí, bien, bien buena onda ella. Sí. Saludos, chicos. Aquí van mis preguntas. Uno, ¿qué les parecieron las novedades de la Comic Con 2016? En particular, ¿qué le pareció al gran Konezumi-sama ratoncito? Ya valió. Konezumi-sama. El tráiler de Sherlock. Pues bien, el asunto es que es serie, así que no sé. Pero sí se ve sentado. Sí, sí, sí, claro. Sigue siendo Cumberbatch, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. No, Cumberbatch, Martin Freeman. Sí, no. No importa que sea Doctor Strange, sigue chambeando acá. Sí, ¿a qué crees que por ser Doctor Strange ya se resolvió su vida? No, pero por el tema de que pues tienes que compromisos de grabaciones, no sé. Ay, pero ¿qué te gusta que haya durado la producción? Bueno, la principal photography de... ¿Como 3 meses? Bueno, pues, ¿y el resto del año qué haces? ¿Rascarte la panza? No, pues hay que chambearlo. Y sí, el Cumberbatch. Bien. Es feo el pobre hombre como él solo, pero trabaja bien. Y bozarrón, ¿no? Se ve bien, se ve padre. Solo que hubo un asunto bien curioso. Nunca terminé de ver la temporada 3. No, así que un par de cosas que me quedé de... supongo. Así que ahora hay que ver la temporada 3, ¿no? Se me falta nada más el tercer capítulo. Ok. Pero bien, bien. Emocionado porque yo, verdad, a mí me agarró de sorpresa. Yo creí que ya... ni íbamos a encontrar nada de Sherlock de la BBC en un buen rato. Y mira. Me agarró de sorpresa. Es lo bonito luego esas series británicas, ¿no? Que de repente... ¡Ah, mira! Sí, sin de verlas a temer, les de, oye, chicos, ¿les gustó? Pues aquí hay más, ¿no? Ah, ok. Dice, ¿ya vieron la foto que les mandé de las figuras de Alana y Marco? Ah, sí, ¿cómo no? Sí, presumiendo. Y hoy está cañón. O sea, ¿cuándo se imaginaba Brian que iba a ganar? Unas figuritas. Ah, porque hubo... Y hay un plushie de Lion Cat. De Lion Cat. Sí. Porque en la Comic Con hubo unas figuras de acción exclusivas de la Comic Con. De Alana y Marco, los personajes principales. De Saga. Y ahí nos puso una foto, está carito. Y yo me morí de la envidia. Está padrísimo. Está bien padre, de verdad me encantaron. Dice, entré al panel de Voltron, presumido. y nos pasaron el tráiler de la segunda temporada de la serie para finales de año. Ah, ya tan rápido, ok. Ya vieron la primera temporada, vi la primera mitad, no la acabo de ver. Kudos, está muy padre. Muy buena, ¿eh? Yo he estado... Qué bonito diseño, ¿eh? Ah, sí, eso sí. El diseño está padrísimo. Eso sí. Muy de Korra, ¿no? Muy de Korra. Muy leyendo Korra. Uh-huh. Pero está padre la serie, me gustó. Hasta ahorita lo que he visto me ha gustado. Yo he estado muy apático en cuestión de series de televisión. Pero ya me está picando ahí la curiosidad con una en particular. También de Netflix, curiosamente. Stranger Things. A mí también no la he visto. Dicen que está muy buena Stranger Things. Sí, sí, sí. Ya me están diciendo, no, tienes que verla. No, seas cretino. Ya sé tu apatía por la televisión, pero verla. Yo dije, bueno, a ver... Bueno, a ver, ok, ya como y este fin de semana sí que ya estoy de, bueno, a ver, ya estoy que estoy emocionado. Sí, sí, yo también. Ahorita la que estoy viendo es American Horror Story temporada 4, que es Freak Show. Ah, está bien creepy. ¿No es donde sale Lady Gaga? No, es la 5. Ah, ok. Pero lo que es que hay unas putas que es de Be Disturbed. O sea, sí, pero bueno. Mira, por ver actuar a Angela Lansch ya estoy del otro lado. Condena señora es la onda. Pero bueno. Dice, ¿Van a ir a la Conque? Sí. Yo creo que sí, seguramente sí iremos, sí. Aparte me queda más cerca. Sí, además, pues yo creo que es la última oportunidad que tendremos de ver a Stan Lee. Sí. Por favor, que llegue. Bueno, sí. No, no, y no es mala onda, o sea, el señor ya está grande. O sea, 93 años. Sí. Y aparte, pues para ver, digo, se están anunciando como bombo y platillo, o sea, sí. Pues vamos a ver qué es lo que ofrecen. ¿Qué trae el Gantuz? A ver, ¿qué es lo que tiene Team Gantuz para que sea interesante, ¿no? Que pues bueno. Yo estaba Amanda Conner, ya me ganaron, ya. Sí, está. ya sabía. Sí. Entonces, yo también tengo muchas ganas de conocer a Sara Pichelli, a quien toqué por ahí. Ah, tiene un arte muy bonito. Sí. Estuvo ilustrando. Ultimate Spider-Man. Sí. Y también creo que Runaways. De hecho. Y padrísimo, a la fecha pone de repente ahí en su blog sus fanarts de cosas que ella hizo. Okay. Le quedan muy padres. Sí, y tiene un arte creepy feo. Tiene también un proyecto de autor acá como de bestias. ¿Sí? Chistosas. Luego se los enseño, está padre, ¿eh? No, sí, vienen cosas interesantes ahí. ¿Sí? con la Conque, entonces, pues sí. Sí, yo espero. Aparte, Querétaro es bonito. A mí me gusta. Sí. Digo, yo tengo la intención de ir, ojalá de ver si pueda ir, ¿no? Sí. Que nada se atraviese o algo así. Mientras ya hay que ir preparando, sí, eso sí, todo el asunto. Vientos, carnal. ¿Qué más? Dice, ¿y el anime Knights of Sidonia? No. Su autor estuvo en la Comic Con y presentó el trailer de la nueva película de uno de sus trabajos. Escribe interesante ciencia ficción. Voy a investigarlo. Suena interesante. Siempre Carito nos da muy buenas recomendaciones. De hecho, hagan de cuenta, ella es parte. Ella es como que del staff del café. Es nuestra productora ejecutiva. La verdad, La verdad, La producer. Ya se le quedó. La producer. Sí, nuestra productora, Carito Ramos. Sí. Esperemos algún día tener con qué pagarte. Y ella también, lo esperaría. Sí, seguramente. Seguramente, sí. Dice, quiero programa de Sailor Moon. O sea, ¿ves cómo es la productora? O sea, no es de... Mira, no. Oigan, ¿podrían? No. Si primero nos da las partes bonitas, sí. Y después, oigan, ya vengo con las demandas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, así es. Demand Trial by Combat. Ah, no, ¿verdad? No. No, eso sí, no. ¿Alguna vez les pedí sacar un programa? Pues sí. Why not? Sí me gustaría... Tengo por un par de temas buenos que podría salir con Sailor Moon. Pues sí, a ver, después se me ocurre algo. Hay algún par de cosas buenas ahí con Sailor Moon, te digo que... Haruka y Michiru. Oye, mira, podría ser algo ahí de LGBT Comics, Sailor Moon. Podría ser, sí. Sí, como que fueron de los primeros íconos lésbicos aquí en México, probablemente. Probable. Openly, o sea, no había gran bronca. Nada de que eran primas. Como en Estados Unidos, ¿no? Pues qué primas tan creepy. Sí, pues sí. Lannisters, ¿no? Sí, Haruka. Y Michiru Lannister. Lannister, no manches, no. En fin. Bueno, va. Dice, Onesumi, rey ratón. Justo. Oh, güey. Y ve la rata. La ratita aquí. Va a comprar el Nendroid de Korra. Tengo muchas ganas, pero me sale caro. ¿Cuánto sale? El precio yo lo vi en 850 pesos. Más envío. Uy. El envío me lo dejan como en $20. Uy. Sí, está como... Pero está re bonito, ¿eh? Sí, sobre todo porque le puedes cambiar acá la pose y ponerle acá los elementos. Sí, se ve muy padre, pero sí está caro. Ah, pues está chulísimo. Sí, pero de repente hay que comer. No, pues sí. Es que estoy entre esa y la estatuita. ¿Sí has visto la estatua acá? Sí, cómo no. También está muy preciosa. Padre. Está más cara, así que no sé. Dices, quiero comer, ¿no? No sé. Sí tengo muchas ganas, pero quién sabe. Dice, ¿Qué características quiere el Rex Rata Interestelar 666? Rex Rata, me gusta algo con eso. Sí. Para crear el apodo definitivo. Debe tener rata. Tu apodo debe tener rata. Pero... No hay apodo definitivo. Esto es como el budismo, chicos. Lo único constante es el cambio. Pues sí, si te gusta tener un pasado que sea de opción múltiple, ¿no? Sí, exactamente. Ok. 9. ¿Notaron el cambio en el tono de las películas de DC a partir del fiasco de crítica de Batman Love Superman? Especialmente en Justice League. ¡Oh, sí! ¡Hay color! ¡Hay color! ¡Hay color! Pero es que... ¡Ay, sí! Para que ven el trailer. ¿Y ya vi los trailers de Batman Love Superman? No manches. Sí se echan a perder todo, ¿eh? Ok, no es mucho que de hecho puedan echar a perder, pero sí te lo echan a perder. Y mucho... ¡Buah! ¡Ay! No hay una sola risa en esos trailers. Y no es que sea malo, per se, que la historia no se tenga que ser con bromas o algo así. No. Pero llama la atención que es algo que sí incluyeron en Justice League. Tiene tres momentos cómicos ese tráiler que dices, ¡ah! Ok. Y gracias. Sí, sí se ve el cambio de tónica y sí estoy... No, o sea, no puedo confirmarlo, por supuesto, pero yo sí estoy casi seguro que fue a raíz de las críticas de Batman v Superman. Seguramente sí. No creo que haya sido de, ah, sí, así lo planeamos, neta, ¿no? No creo, no, ¿eh? No, vamos a sernos bien creepy, bien hechos nosotros, ¿no? Somos bien pura... Somos pura acción nosotros. Pura buena gente nosotros. Sí, pues no. Sobre todo porque, pues, ¿a quién pusieron a la cabeza de las películas en DC? A Jeff Jones. A Jeff Jones. Al presidente ahora, ¿no? Es que, no sé qué, tiene varios títulos, President de DC Entertainment. O sea, ya nada más le reporta a Diane Nelson, ¿eh? O sea, está a la par de Didio y Lee. Ajá. Uh-huh. Y él cuando llegó a esa posición dijo, no, pues sí, vamos a devolver la esperanza, no sé qué. O sea, sí, sí se fue el cambio y estoy seguro que sí fue por eso. Yo creo que sí. Vamos, lo veremos en Suicide Squad, a ver qué onda. Hubo reshootings. Hubo 10 millones de dólares en valor de reshoots. Vamos a ver. ¿Quién en su sano juicio gasta tanto dinero para hacer un reshooting? Digo, si hay reshootings normalmente sí, pero todo se me hace muy caro eso. Todo el tiempo hay reshootings, todo el tiempo. Pero sí se me hacen muy caros estos. Sí, puedo buscar la estadística, pero yo creo que fueron los más caros en la historia hasta el momento. Puede ser, ¿eh? Así que ya veremos, igual ya por ahí se nota el cambio. Dice, 10, ya no tengo preguntas, pero me gusta el número 10. Sal, carita. Así que ahí les va. ¿Cuál es la serie que más esperan de la temporada? ¿Serie de TV o...? Digamos serie de TV. Ahorita, en Netflix, yo quiero ver Iron Fist. Cage no es mala onda, no me atrae tanto. Ok, ¿Iron Fist? Sí. Uh-huh. Se me hace algo que no hemos visto en el universo Marvel. Ay, fílmico. Ay, bueno. Y aparte, pues es Laura Styler, a ver qué anda, cómo le va. Me llama más la atención que Cage. No sé, siento que Cage va a ser mucho así de harto crimen allá en Black, ¿no? O sea, no sé, creo que va por ahí. ¿Y eso en qué se diferencia con Daredevil o Jessica Jones? No sé, o sea, es que a lo mejor que ya lo vi, como que quizás de... Bueno, pa pronto te voy a decir una cosa. Luke Cage jamás ha sido mi personaje favorito. Ah, bueno, eso sí lo sé. Y aparte es como que se me hace aburrido. El personaje en sí se me hace aburridón. Se me hace más entretenido ver a Iron Fist. Pero me vas a decir que Iron Fist no va a ser de... Oh, shit, I crimen and I'm supposedly Chinese. No, pero claro que no lo es. No, verdad. Ese sería Shang-Chi, Master of Kung Fu. Sí. Es Bruce Lee. Es lo mismo. De hecho, de ahí viene. Sí, sí. Perdón, pero sí. Sí. Era la época del Black Exploitation y el Kung Fu Exploitation y todo el rollo, ¿no? Pero no sé, me gustaría más, me llama más la atención eso. Pero y claro, desde luego quiero ver todo el Flash Rovers. I'm a sucker for the Flash Rovers. Que hay que admitirlo, ya en el Flash Rovers ya se incluía Supergirl. Y Superman. ¡Ay, Superman! Super Farquaad, ¿no? ¡Ay, Superman! Sí. Así claro, ¿no? Supergirl. ¡Ay, Superman! Si en la serie, en cuestiones de televisión es de, ¡oh, mira, Supergirl! Ay, por cierto, que en una de las series del Flash Rovers, no sé en cuál, va a salir Katie Kane. Batwoman. Ah, creo que en Legends of Tomorrow. Creo. Perfecto. Cool. Creo. A ver, eso quiero ver. Jamás he visto Legends of Tomorrow, pues a lo mejor ya veré un capítulo. Está buena, está. Ah, te le echan ganitas, ¿eh? Ok. Sí, sí. Pues muy bien, carnal. Vámonos con Donnie Herfons. Solo para saludar a ustedes y a los que escuchamos el café. Ah, saludos, Donnie. Saludos, Donnie. Muchas gracias. Ahí está el otro porque pues también. José Valdivia dice. Hay una borrada de preguntas por contestar, Herb. Stacker, el puro amor al arte, Don. ¿Qué arte? Son menos podcasteros, Herb. Cállate ya, Don. Quiero escuchar el programa. Recuerda esos pingüinos que salen en Big Man. Excelente programa de la mosca, pero el de X-Men Apocalypse me mata. ¡Bah! Oh, es que nos la pusieron tan fácil. Ah, sí. Hay días que de verdad el mundo se alinea para que uno tenga un programa fácil de hacer, ¿eh? Ese fue... una brisa. El que también fue un walk in the park fue el de Batman Love Superman. Salvo por el hecho de ir a verla. Claro. Ya el rantear después fue... La de X-Men es muy babosa, ¿eh? Es muy burra. O sea... Y la verdad, me puse a hacer como que memoria. Se veía que la señorita Jennifer Lawrence, por buena actriz que sea, le puso... cero pasión a ese papel. Así de, nada, tengo que cobrar, tengo que venir aquí, bueno, voy a cobrar. Necesito dinero para una nueva casa o algo así. De verdad, se ve que tiene cero pasión por ese papel. Se le no toma la onda. Sí. Pero cuando uno toma eso en consideración, es todavía más ridícula la película. Entonces te diviertes más. Sí. Four Horsemen. Bueno, en fin. Ay, el momento menos sutil en la historia del cine. Sí, exacto. En fin. Mira, pues, puras cortitas. Ahí te va otra, ¿no? A ver. Miguel Ángel San Juanero. Seguro San Miguel Ángel. Nada más les tiro el dato. Y sí, cierto. Thomas Wayne. Thomas Curry. Why did you say that name? Los papás de Batman y de Aquaman, Aquaman se llaman igual. Si en la película, yo lo pongo así, si en la película de Man of Steel aprovechan eso. Justice League. Whatever. Lo que sea, la siguiente es ese. Aprovechan eso para hacer un chiste. Así de, oye, mi papá se llama igual que el tuyo. Ah, me pasó una vez, ¿no? Con que hagan eso, reivindican toda la burrada de esa parte de Batman Love Superman, ¿eh? Yo creo que sí. De verdad, quiero que lo hagan. Quiero que reconozcan que es una estupidez a través del humor. Yo creo que lo pueden hacer. Híjole, cómo estaría de bueno. Con Aquamomoa. Aquamomoa. Oye, pero tiene que salir montando un caballo de mar gigante. Oye, más porque es Dothraki. Pero el señor le metió a los fierros que no. Y al alcohol, porque se ve. Bueno, en el trailer. No, trailer, no, pero no. Pero antes, digo, como Khal Drogo sí estaba no, impresionante. Acá está. Pero más todavía. ¿Y viste esa escena que donde hay un. Le llega así una olota y no sé qué? No era CGI. Se paró ahí el ojo, ¿sí? Ese. Es hawaiano. ¿Quién sabe cómo haya estado después la otra escena? ¡Ah! No sé, no sé. Es hawaiano. Él está acostumbrado. Muy bien. Dice Brandon Dorden. Dice, querido Carmix y Rule Random Name of the Week. Ya por ahí salieron unos. Ya por ahí salieron unos buenos. El siguiente programa ya tenemos nuevo apodo. ¿Cuándo habrá continuación de Invincible? Pronto, en el segundo semestre del año. O sea, ¿de nosotros o del cómic? Ah, ¿por nosotros? No sé, de nosotros, pues no sé, igual puede haber otro. Dijimos dos, ¿no? Sí, por eso, si es de nosotros, en el segundo semestre del año. Solo he leído hasta el número 100 y hay una subtrama que me perturba hasta la fecha. Terminé de leerlo en diciembre de 2014 y es sobre Monster Girl. Y ya saben. Sí, Monster Girl. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Y Robot? Yep. No, no termina bien, Brandon. No. Solo no, te diremos eso, pero. De verdad, no esperes el final feliz. No. Ahorita el status quo en Invincible está bien raro. Pero está padre. ¿Eso? Sí, sí. Al menos hay cambios. Sí, así vamos a continuar pronto. Segundo semestre del año. Segundo semestre. Ok, Hernaldo Ito. Saludos, Carmen, que también para el niño dientón. Eso me sonó a Timmy Turner. Sí, ahora sí. Wow. I'm hurt, Hernando. I'm hurt. Creo que aprovechando el hype que ocasionó la nueva película animada de DC y polémica Killing Joke, sería el momento de que se hablara de del mundo cinemático animado de DC. Bueno, hay muchas buenas películas ahí, estaría padre. Curiosamente, ¿no? Sí. Menos Killing Joke. Menos Killing Joke. Podríamos hacer algo ahí con eso, ¿eh? Sí, me late. Sí, queda bien. Javier Asensio. Nos voy a escribir Javier Asensio. Dice, ya me he preguntado algo, pero espero poder alcanzar a entrar. Eso seguro, Javier. Dice, ¿puedes ver la película de la Batifamilia Bad Blood? Porque sale Batwoman y yo sigo todo de ella, excepto lo que hizo Andreiko. Y me gustó, pero me di cuenta de que me he acercado a los filmes animados de los cómics. Nunca me he acercado a los filmes animados de los cómics. ¿Tiene alguna recomendación, ya sea DC o Marvel, reciente o clasiquitas? Ah, pues la que te dijiste hace rato. Batman, Máscara del Fantasma. La Máscara del Fantasma es muy buena. Batman Sub-Zero es muy buena. Ah, Sub-Zero. Sí. También está muy padre. Los cómics. Adivinen, Sub-Zero, Mr. Freeze. Está padre ahí. Sí, claro. Uy, qué sutil, ¿no? la de Wolverine vs. Hulk. Está muy padre, ¿eh? Sí, porque Wolverine no. Hulk, sí, Thor vs. Hulk. Wolverine vs. Hulk está divertida. Planet Hulk está buena. Planet Hulk en animación, ¿qué creen? Es una buena adaptación. Muy, muy buena. Sí. Con todo de que Planet Hulk en mil combi me gustó mucho. O sea, es uno de los mejores cómics. Y de que yo, o sea, como que ahí lo dejaba en paz y solito y tranquilo, pero la adaptación me gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamó esta? ¿Cómo se llamó esta? Batman y The Red Riding Hood, ¿cómo es? Batman de Red Hood. Ese mismo. Red Hood, ¿no? Red Riding Hood. No, dale. Estaba padre, sí. Estaba bueno. Ay, hicieron mucho mejor la explicación de Jason Todd, ¿no? Es que era tan difícil. Así, como que Superboy Punches Reality, Dios. Esas son buenas, ¿eh? Sí. Dice, sobre trailers, ¿qué les parece la idea de que estos se hicieran sin incluir en absoluto material de la película? Es decir, que se grabara alguna mini escena exclusiva para promocionales. A mí me parecía lo idóneo, pero recordé que eso hizo Shyamalan con Avatar The Last Airbender y el tráiler la verdad se veía muy bien. Aang practicando aire control en su templo y buques de lanzamiento de fuego acercándose ominosamente. Realmente fue prometedor en su momento, pero solo ocultaba la decepción que fue la película. Ah, pero después que Shyamalan. Por otro lado era M. Night Shyamalan. Pues, ¿sabes quién hizo eso hace muchos años? ¿Quién? Alfred Hitchcock. ¿A poco? Vean el tráiler de Psycho. Y es parecido. Es pareciera que es incluso aburrido. Porque es Alfred Hitchcock. Sale en escena platicando de por qué cómo le hizo la película y por qué es buena, ¿eh? Curiosamente es bastante bueno el mendigo tráiler. ¿Sabes? Quizá no para todas las películas funcionaría. ¿Sabes cuál imagino que podría funcionar así? Deadpool 2. Pon a Deadpool haciendo cualquier otra burrada. Y al final, promocionando la película, así, tengo una película nueva. Jala, Pero es Deadpool. Es un caso muy aparte. Y de acá digo, es Shyamalan. Así sea el mejor tráiler del mundo, es Shyamalan. Si quieren ver un buen tráiler, de esos que te emocionaban y literalmente no te dice nada porque no hay un solo diálogo, el tráiler original de Alien. Oh, sí. Esa cosa es, órale, ok. ¿Quieren ver uno de los peores trailers de la vida? Terminator 2. Ay. Era un asco de trailer. Te daba el twist. Sí, no. Todo lo que querías saber. Todo que tenías que sorprender la película y te lo daba. Sí, no, pésimo. Bien. O los de Avengers. O los de Batman. Los de Dark Knight. Rises. Ah, sí, también. Fíjate, yo creo que, como dice mi hermano, funcionaría. No para todas las películas, pero sí en algunos casos me funcionaría muy bien. Deadpool sería el ejemplo clásico, ¿eh? Aparte, agradecerías más material de ver a Deadpool, la verdad. Sí, ¿quién lo diría? Que ahora sí me emociona ver a Ryan Reynolds haciendo algo. ¡Algo! ¡Dios! No, pues sí, ¿latinó? De veras que latinó. En fin. Dice, por último. Vas, carnal. ¿Ah, yo? Sí. Ok. Pregunta chistosa. ¿En el día a día se llaman por sus nombres de locutor? ¿Se le escapa a Ru llamarle a Carmix Carmix cuando andan en el super, por ejemplo? La verdad es que no. No, siempre le digo carnal. Ya, yo siempre le digo ay tú. Pues sí, o más feo, ¿no? Le digo más feo también. Pero... Yo le digo mucho más feo. No, se nos escapa, ¿eh? Ah, es rarísimo. Al revés, se nos escapa haciendo nuestros nombres a veces acá, pero bueno. A quienes sí les escapan son a mis amigos, ¿eh? ¿Sí? Tengo una amiga, por ejemplo, saludos, Gloria, si me escuchas, siempre se le escapa al niño rata. Dice, bueno. Él tiene que andarlo correteando. sí, supongo. Dice, gracias totales, guardianes de la flama eterna del verdadero significado del cómic. ¡Órale! ¡Órale, pues! Enemigos del coleccionismo, bueno, es... Simón, sí. Sí, done with that shit. La siguiente, me toca a mi verdad, carnal. Trash Two-Tone. Órale, Trash Two-Tone. Nunca he escuchado eso. Chido, está chido el nombre. Saludos a Carmex y a la Ratacusca. Desde Querétaro. ¡Ah, Querétaro! You're not our newest friend. Danos asilo. No, no es cierto. Les agradezco enormemente. Luego, ¿no? Vemos burros y nos sentamos de viaje, ¿no? Hombre, los convencieros y unos cuates. Dice, les agradezco enormemente que los últimos programas hayan dejado de lado la cuestión de cómics. Hay un programa que se llama el Café Comiquero, ¿no? Pero... es la broma eterna del café, Que le dice, como el tema central del podcast, más que preguntas, tengo algunas peticiones. A ver, venga. Así como le dedicaron un programa a Tremors, espero que hagan lo mismo con Critters. Dios. ¿Qué? ¿Tenemos espías o qué? Haces periscopes cuando yo no estoy, ¿verdad? ¿Algo qué? Haces periscopes cuando yo no estoy, ¿verdad? No, yo no he dicho nada. ¿Really? Se me hace que te metes a otros lugares, otros Facebook así bien anónimos a poner spoilers. No. Pero que sí viene uno. Hey, de Critters. Sí, exacto. Ya sea una sola película o a toda la saga, que sin revisar internet podría creer que llegaron hasta la cuarta parte. Yo me acuerdo hasta la 3. ¿No sale DiCaprio? La 3. Sí, sale DiCaprio. ¿Eh? Y no ganó un Oscar, ¿eh? Obvio. No sé si rompería o no encajaría con la dinámica del podcast, pero me gustaría ver un programa dedicado a la filmografía de Alex de la Iglesia. No lo conozco. Y si no se pueden todas, ojalá hablaran de Acción Mutante. Entonces, bien, El Día de la Bestia. Balada Triste de Trompeta y Las Brujas de Sugarramundi. Ok, que me parecen son las que más se podrían ajustar al show, al ser de ciencia ficción y terror, además de su toque de humor negro y comedia. Nunca las he escuchado. Las Brujas, ¿no?, de Sugarmundi, ese sí me suena. ¿Por qué me suena? No sé por qué me suena. Yo soy en esto, no conozco esa filmografía, pero ¡hey! Vale la pena probar. Creo que creo que hubo un artículo, no me hagas mucho caso, creo que tú las tienes por ahí, de la donde en esta revista ya desaparecida de La Mosca en la Pared. De La Mosca. Creo que por ahí venía algo. Tendría que revisarlo, pero bueno. Ok. Bueno, pues mira, nunca he visto esas películas, pero pues habría que echarle un ojo. Sí, claro. Ok. Dice, no sé qué tan aficionados al manga o anime sean, pero creo que la serie Durarara se merece un programa. Por si no la han visto, la historia se desarrolla en el barrio de Ikebukuro. ¿Tienes problemas con los problemas de Japón? Sí, no se me da. Para mí todo es Kamato Yoshi y Shigeru Miyamoto. Oh, okay. En Tokio, donde convergen y se entrelazarán las vidas de distintas personas, que van desde simples pandilleros, estudiantes, un tipo vestido de camarero con superfuerza, un jinete sin cabeza, una espada maldita, así como la Yakuza. Ah. Además de un sinnúmero de personajes que se irán sumando a lo largo de la trama. Originalmente es una novela ligera, pero para facilitarles la tarea pueden ver el anime, que son dos temporadas. La primera de 24 capítulos y la segunda dividida en tres partes para un total de 36 capítulos. Ok. ¿Cómo? Durarara. Un programa que sí o sí tienen que hacer es uno dedicado a 20th Century Boys, que por ahí está, ya es el segundo que nos lo pide. Una vez que termine el manga en diciembre, ya va a acabar. Bien. Obviamente me refiero al que publica Panini, o bien una adaptación contra original, ya que tiene tres películas de live action. ¿Tiene tres películas de live action? Bueno, acuérdate que los japoneses son muy prolíficos en sus medios, ¿eh? Sí. O sea, sí, si les gusta algo, sacan a todo lo que pueden. Pues ya hubo de Attack on Titan, ¿no? De sí, Dead Note. Dead Note. Bueno, si estas vamos, pues por eso se hizo All You Need Is Kill en manga. Sí. Es una adaptación. Y en el espantoso cómic americano, ¿no? No, eso no pasó. Dios. Qué mala adaptación. No, y si al final de cuentas sí tengo un par de preguntas para Carmen. ¿Has pensado en sacar playeras, tazas del café con tu frase? Con mi frase, ¿eh? Obviamente tendría que tener tu cara dibujada al estilo de los Simpsons y con la leyenda. ¡Ah! Con la leyenda fundador de Shelbyville. Y casarnos con nuestras primas. Es claro que no. Esto puede ser, no lo digas y mira luego. ¿Alguna vez algún fan? Pues no, nunca lo he pensado, pero hey, ¿por qué no? I'm a total sellout, I want money. Lo escuchamos aquí en el café. Hay que comer. Si alguna vez algún familiar o amigo conocido te ha escuchado decir tu frase sin saber el contexto de esta, bendito Dios, no. Es porque sería todo, muy creepy. Por lo que no hables de mi esposa, porque si no me va a tocar, ¿no? Muy creepy. Por el momento me despido y me disculpo por haberme alargado demasiado. No, hombre, para nada. Siempre que nos salen recomendaciones nos encanta, ¿eh? Esas están padres, ¿eh? Sí. Esa del manga de Durarara, soy bien padre, ¿eh? Sí, eso sí, nada de la frase de Shelby, no la digas. De Shelbyville. Sí, era Shelbyville el que lo dijo, ¿no? O sea, sí. Era Jeremiah Springfield y el otro Shelbyville que no conocía. ¿No era Obadiah Springfield? ¿No era Jeremiah? No sé. Obadiah Stane, no sé. Ah, sí, creo que sí. No era. Raciel Ábalos. Dice, hola Carmex y Rul, inserta apodo de oso en turno. Sí, pues sí. Quisiera su opinión de Witcher, si es que ya lo leyeron. ¿Cómo es la publicación que está llevando a cabo Kamite con Hack and Slash? Y una pregunta personal a Carmex. ¿Qué tal te pareció el manga de Soku Hoshi Mamoru Inu? Ya que el primer tomo lo leí a tu recomendación. Gracias totales. Gracias totales a ti, Raciel. Witches, ¿ya leíste Witches? Leí el primer número nada más por ahí. De pelos, muy buena historia. Sí, ya acabó el primer arco. Sí está creepy, ¿eh? Eso es lo que tiene que escribir Snyder. Más bien cualquier cosa que no sea Batman. O sea, cualquier cosa que no sea Batman. Cualquier cosa que más bien, pues, ¿sabes por qué? Porque yo creo que sinceramente, o sea, se ve que tiene una cierta línea editorial, todo DC, es normal. Y creo que no se le ajusta bien a Snyder, ¿eh? Y Scott Snyder, digo, por ejemplo, Witches está padrísimo, el arte de Jock está increíble. O sea, es esa mezcla entre digital y análogo que se ve padrísima, muy creepy. Yo digo que esa debe ser una película. De veras, está cantadito para que pueda ser una película muy bien hecha. No, ya la... No, esa es otra. Esa es de The Witch, es otra. Ah. Sí, no, The Witch. No, pero te digo, sí, The Witch sé que es otra, pero... No, ya le... No, ¿Ya hay opción para...? Creo, ¿no? Creo que sí. O lo estoy alucinando. O serie, no sé. Y si es serie o si es película, aguantaría perfecto, ¿eh? Sí, a lo mejor lo estoy alucinando, no lo sé. La edición de Kamite está chula de bonita. O sea, el papel es diferente, es... otro gramaje. En general, todas las ediciones de Kamita suelen ser mejores a las originales. Menos la de Hike Fairyland, que sí, de veras le echaron hate. No, la neta, sí, el primer número sí estuvo... Perdón, pero sí estuvo bien chaca, El papel sí era de no manches, creo que se les acabó el presupuesto en Witches. Probablemente. Seguramente, si no, no había... No, pues ponle de este, bueno. Pero bueno. Hack and Slash, ¿cómo ves la edición de acá? ¿Las has visto las ediciones de Hack? Sí. ¿Y qué tal? Yo las vi muy bien. Uh-huh. Sobre todo porque yo Hack and Slash lo leí en unos tomos que tiene mi hermano. Y unos condenados monstruos. De bicotes, Está por lo menos de esa calidad, Sí. Y es muy buena edición. Sí, sí, sí. Y la traducción muy bien. Sí. No hay bronca, de veras compren los tampachones. Si les gustaba ese tipo de cine, así todo. Sí, gory, gory acá. Vale la pena, Y lo de Soku Hoshimamaru Inu, está re bonita. Y esa sí no es de chillar así feo. O sea, tiene un final muy, muy bonito. Y tiene un dibujo hermoso. Excelente. Es la otra del perrito. La otra del perrito feliz. O sea, bueno, esto también era feliz, pero no tanto. Bueno, no sé. Pero esta tiene un final muy bonito. Si te gustan los animales, o sea, si tienes esta afección por los animales, especialmente por los perros, te va a encantar. O sea, así de fácil. Te va a encantar esa historia. Muy bien. Vámonos con la siguiente, que es de Juanito Quintaro. Te toca. Me toca, dice. Saludos al HH Clan Comiquero, órale. A Carnex y Rule Ravenous Rats. Now you're Ravenous. Supongo. Okay. Opina humildemente que se haga un programa sobre tira cómica. Comic Strip. Sí. Miren que hay para dar y regalar. Cañón, Las que recuerdo así sobre la marcha. Mafalda, claro. Uf. Y Wood, ¿cómo hay de? Tiras de Kino. Kino en general tiene un. Sí. Es muy prolífico, Peanuts, Charlie Brown. Charlie Brown. Sí, sí, sí. Pues eso, que la película de Charlie Brown, ¿la has visto? No. Está padrísima. ¿En serio? Es increíble. Deja tú la animación, está bonita la animación, pero la historia y todo eso. Está en Charlie Brown esa esencia condensada de Snoopy. ¿En serio? Sí, está padrísima. Órale, tengo que verla. Sí. Garfield. Garfield, Dios. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la primera tira de Garfield? Sí. Hola, soy Garfield y este es mi dibujante, ¿no? John Arbuckle, ¿no? Bueno, ¿qué? John Bonachon. John Arbuckle. Sí, sí. La bronca. Boogie el aceitoso, sí, sí lo leí, ¿cómo no? Sí. Patoruzú. Patoruzú no conozco. Monty, Robotman, no me suena. Condorito, claro, sí. El ser dotado. Así de buen polojazo, sí, el ser. Heathcliff, ese del gato creo que es, ¿no? O sea, sí, creo que sí lo conozco. Okay. Caballo negro. Dilbert. Ay, Dilbert. Dilbert. Uf. Mods, que no conozco Mods. Felicidades por su ameno programa, aunque apenas voy en el 160. Mea culpa. No, don't worry. Con calmita, Juanito. Sí, sí, sí. Que no pasa nada. Pero sí estaría muy padre, sobre comic strip. Es todo un arte en sí mismo, Bien diferente a hacer cómic. Sí. Cómic de más de una página, ¿no? Si pareciera que es ¿lo mismo? Lo mismo y no. O sea, tiene el mismo lenguaje, sí, pero es diferente. Está padre, me gusta la idea. Sí, sí, de veras. La siguiente, carnal. Julio César Rivera dice: solo les quiero mandar un gran saludo al buen Carnix y Niño Rata, el clásico y el mejor. Y para avisar que ya anda la revista Heavy Metal Americana en los Sanborns en $150. Me tocó verla precisamente con el primero con Grant Morrison como editor en jefe. Ya debe andar la siguiente en algunos lados. Pues valdría la pena ver qué tal. A ver, Morrison, a ver si como roncas verme. Sí, exacto, a ver. La más reciente, por cierto, saludos a R.G. Yarena, que él es editor de la revista Heavy Metal, coeditor, creo, ¿verdad? Bueno, no sé cómo está su posición, pero editan Heavy Metal, y él promociona mucho la revista, y creo que el número más reciente, editado por Grant Morrison, la mayoría de las historias tienen como que el sexo como tema central, desde varias perspectivas, ¿no? Entonces, está interesante. Ok, pues a ver, Morrison, a ver si sí. La última de aquí de este bloque es de Osvaldo Ponce. Venga, carnal. Dice: hola, Carmix y joven Lord Roedor. Lord Roedor, también suena padre. Les comento que en estas últimas semanas he leído varias de las recomendaciones recurrentes del Café Comiquero, como lo son Trees, Why the Last Man. De Trees puedo decir que me gustó mucho el primer arco que acaba de salir por Panini. Why the Last Man siempre es garantía de un rato genial de lectura. ¿Habrá alguna episodio para hacer review de alguno de estos cómics? Bueno, Trees ya hicimos. De Why the Last Man, pues ha quedado pendiente. Pero sí, será. Ahora sí. Segundo semestre del año. Segundo semestre del año. Por otro lado, ¿ya leyeron el número de Sombra que publicó Kamite? ¿Leyeron Starlight? Starlight sí lo leí, está padrísimo. Y el primer número de Sombra no lo he conseguido yo todavía. No lo he cachado en ningún lado. Yo tampoco, ¿eh? Yo creo que en puestos de revista, en Sanborns no lo he visto. Yo, eso te iba a decir, porque yo hubiera suponido que en Sanborns y en la semana... Supuesto, ¿no? ¿Eh? Supuesto, ¿no? ¿Qué dije? Suponido. ¡Ay, no manches! Denme chance, acabo de comer heladito, ya estoy como que mencito. Brain freeze, ¿no? Sí, se me congeló el cerebro. Bueno, yo hubiera supuesto que pues lo hubiera encontrado uno en un Sanborns. Pero no, tarda luego en llegar a Sanborns. A veces es más rápido encontrar el puesto de revistas, ¿eh? Pues a lo mejor... Starlet, sí, bueno, no he leído el de Panini, leí el original, y su versión de Flash Gordon de Mark Millar está padrísimo, de lo mejor que ha sido Mark Millar últimamente. Ah, ya sé cuál es, sí, ya me acuerdo. Sí, excelente cómic ese, también, sí, muy sí, recomendable. Está bonito. Muy bien, carnal. Mira, tengo algunas en mi Facebook personal y luego vamos con las otras del último bloque del Facebook. Sí, y después con un par de correos. Y un twitterazo por ahí que tenemos. ¡Tu Dios! Así que aquí va, déjame ver, deja ubico muy rápido aquí en en mi Facebook. Aquí vamos, voy abriendo mientras el correíto. ¿Qué pasó? ¿Eso qué fue, carnal? Estoy el bostezo. Ok, entre memes de gatos y cosas así de mi Facebook, no, bueno, vamos a ver. Por cierto, vean Buscando a Dory, está divertida, está buena. Sí me gustó. Mientras tanto, aquí está. Marcos Azrael. O sea, pues primero que nada, ¿qué opinan con los anuncios de la CON? ¿Que van a ir? Sí. Sí, queremos ir. Sí, yo creo que sí vamos a ir. Y de los anuncios, pues oye, padre. Y ver a Stan Lee, pues estaría chido. ¿Qué opinan del nuevo cómic de Superman? No lo he leído. De los del Rebirth. Como dijimos, aguanten a que se junten numeritos y hablamos. Sí, curiosamente yo el que le tengo ganas es el de Jim Lee Young. El Super-Man, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero pues también, que se junten unos cuantos y ya. Y luego hablamos, ¿no? ¿Para cuándo un original contraadaptación de The Strain? Es un buen punto. Pero es el primer libro, ¿no? Pero que es que sería interesante. Original, contraadaptación. Exacto, así. O sea, así como lo menciona aquí Marcos. Pues sí leímos el libro. Sí nos echamos el cómic. Y sí me eché la serie. Yo no me he echado la serie, tengo que ver la serie. Está padre, la primera temporada que yo fui la que sí vi completa. Uh-huh. La segunda ya nunca se pensó. ¿La primera que es el primer libro? ¿Así tal cual? ¿O no acabaron el primer libro? No acaban el primer libro del libro. ¿No? Ok. También que sí. No me acuerdo, creo que no. Ah, yo como quiero ver al Silver Angel. El santo. Sí, estaría bueno, ¿eh? Sí, me late. Ya es el segundo semestre del año. Noviembre. Ah, dale, porque... Mira, Halloweenesco. Pues, ya tenemos tema. Ya. Vlad Corbux, Jaso Ponce. Dice, si les dieron la oportunidad de ver una película que fue cancelada, que se tenía intención de hacer, y a la mera hora no, ¿cuál sería y por qué? Ay, pues yo porque soy un glutton for punishment. Quisiera ver la Justice League que iba a dirigir George Miller. A ver qué tenía que decir el señor. Bueno. Pues casi. Tú lo dices. ¿Tú alguna, carnal? ¿Qué sería? Ah, ya sé cuál quieres ver. La de Superman de Burton. Con Nicolas Cage. No sabes cuándo. No, muero, No sé. No, la verdad no sé. ¿Qué podría...? Pues te la debo hablar, porque ahí sí no se me ocurre. Pues ok, por lo pronto te diría eso. Sí, si voy a investigar ahí qué proyecto, porque no sé ni ninguna, Quizá como que todo lo que ha salido, que se ha anunciado, que sí quieres ver, ahí está. Pues sí, afortunadamente. Bueno, luego dice Harry Moore. Tiene mucho que no participo en una jam session, pero ya es momento de hacerlo. Bien. Cuando van las garnachas, ¿qué salsa prefieren? ¿Roja o verde? ¿Qué pasó? Roja. Verde. ¿Eh? La de guacamole. Ah, estás loco. Guacamolito es la onda. Ya empezó aquí la Civil War. ¿Roja o verde? ¿Creen posible una película de Lobo? Sí. Si salió una de Deadpool. Sí. Pero tendría que hacer algo así, ¿eh? En ese tono. Acá despapalloso y... Despapalloso, que nadie se toma en serio. Sí. Porque Dios es Lobo. O sea, sí, el maestro efectivo. Entonces, sí, yo creo que sí. ¿Creen que al haber ya dos buenas convenciones como La Mole y La Conque, esto motive a los creativos mexicanos a hacer más cómic? ¿O seguirán siendo cómics de convención que si no vas a X convención y te enteras que existen? No sé si sea el drive, o sea, no sé si sea el motivo, pero yo espero que sí hagan más cómic. Yo espero que ¿cómo decirlo? Ya tengo el del argumento. Yo creo que la motivación de un escritor o un creador de cómics aquí en México debería ser aparte de las convenciones. Uh-huh, totalmente de acuerdo. Pero que sí debería aprovechar las convenciones para colocar el producto. Colocar el producto. Sí. O sea, creo que por ahí iría. Pero no pensar en, tengo que terminar esta para Festo porque si no, no participé. O sea, no. Mejor. Pero luego la acabas haciendo Maxi Comics, ¿no? Saludos, Pato. Pero, pues sí, o sea, pero por otro lado, creo que sería, por lo menos, no motivación de que ahí puedo vender, pero de motivación un poquito indirecta de, mira, la gente está interesada. Uh-huh. Creo que mi producto es lo suficientemente bueno para que a esa gente le guste, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Por lo menos, fíjate, con el tema de la Conque, pues yo creo que es un mercado que yo creo que muchos no han explorado, entonces pues... Sí, exacto. Porque pues dejó de existir hace mucho. Exacto, entonces sí, sí, sí. Sí, ojalá. Ojalá que sea una motivación, pero no la motivación. Exacto, exacto. ¿No? Dice, ¿les gustó la adaptación de Killing Joke? No. Digo, yo no la he visto. Vi el tráiler, la animación se ve muy feita. De las cosas que he escuchado que le han añadido y todo el discurso que se ha armado alrededor de ella, la verdad yo sí estoy haciendo el asunto de gracias, no gracias. Yo la vi y te puedo decir que el problema no es que digan es que estuvo mal adaptada, no sé qué. De hecho está demasiado bien adaptada, o sea, ¿cómo decirlo? Quisieron hacerlo tan calca de la historia original que de repente ves que no funciona realmente la historia. Okay. Y otra cosa es que la parte que es la precuela, que es la parte de Bárbara resolviendo un caso y luego todo el tema, deja tú que esté bien, que la intención sea buena o mala. El problema es que no checa A más B ni a patadas. O sea, parecen, no hay cohesión narrativa entre una parte y otra. Ok. Así de fácil. De repente te la quieren vender como que es la historia de Bárbara y de repente empieza la parte de Killing Joke y te vas al flashback del Joker y, a ver, ¿de quién era la historia? O sea, en ese sentido está mal escrita. Es el gran problema que tiene la historia. Eso sí, si me vendieran un audiolibro con las voces de Mark Hamill y Kevin Conroy, gracias, eso me hubiera gustado más, porque sus voces en los personajes ahí están increíbles. Es lo único que saco de esa película. Sobre todo Mark Hamill, wow. Es que los demás, ¿no? No, mira, en este orden, Mark Hamill, Kevin Conroy, porque así me habla, because he's Batman, y Tara Strong. Y luego toda la, o sea, como tres niveles abajo de actor de voz, los demás. ¿Tara Strong qué papel hizo? Batgirl. Uh-huh. Ok. Sí. Entonces, pues. Sí, no. Mm-hmm. Dice, ¿por qué los tacos son tan ricos? Porque están hechos con amor, hijo. Entre otras cosas. Dice, probablemente haya algunas cosas ahí chistosas. ¿Irán a ver Suicide Squad y esperan algo de la película? Bueno, ya lo dijimos. ¿O creen que DC ya no tiene redención en el cine? Mira, si voy a ver Suicide Squad y espero algo de la película. En este orden es sí y no. ¿Cómo se les ha hecho DC Revert? Insisto, vamos a ver hasta que se junten numeritos. Sí, primero tendría que leerlo. Personalmente no me gustó mucho el nuevo de Batman. ¿Creen que vivimos una realidad simulada como la Matrix? ¿Y qué opinan? ¿Y qué opinan de esta teoría de que somos simples bits de ordenador de alguien? No tiene nada de nuevo. Esa es filosofía budista desde hace un resto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, de que vivimos en los sueños del Buda o vivimos en los sueños de alguien, bla, bla, bla, bla, bla. Flotamos sobre una tortuga gigante que lo navega en el espacio. Ya fueron muchas preguntas. ¡Feliz semana! Gracias, Alri. Estuvo padre, ¿eh? Sí. Diego de la Cruz. Dice, ¿han leído Paper Girl de los señores Bong y Chang? De ser así, la recomiendan. Me acuerdo que tú hicimos un programita de Quick Shots. Yo la recomiendo mucho. Muy divertida. Sí, ¿verdad? Sí, muy buena. Hay un misterio muy creepy por ahí. O sea, te encuentras un montón de referencias ochenteras. Y el arte de Cliff Chang está padrísimo. Se ganó ahorita un Eisner. No, yo sí, la recomiendo ampliamente, ¿eh? Bien, y dice, ¿algún manga que les gustaría alguna editorial mexicana trajera? Battle Angel Alita. Ok. Para ayer. O sea, okay. Así. ¿Pero cuál? Normal. Battle Angel Alita, normal. Sí, porque la neta, si traes otro no entiendes nada. O sea, tiene que salir primero eso. Battle Angel Alita, para ayer, por favor. Ok. ¿Luego? A ver, vamos a ver. No sé. Sergio Peralta Salazar. Ok. Hola, Carmex y RR. Red Ribbon, no. Tengo una pregunta desde hace tiempo. ¿En qué cosas están muy en desacuerdo? Solo puedo recordar la vez que discutían sobre si Magneto era malvado o no. No. Si Magneto estaba loco o no. No está loco. Bueno, desde ahí, ¿no? O sea... ¿Qué? No está... ¿En qué otra cosa? Pues bueno, que este insiste en que soy republicano. Y no. Si hablas como republicano. Que no. Piensas como republicano. Haces como republicano. Que no. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero por ejemplo, ¿qué otra cosa de veras nunca podemos ponernos de acuerdo? Porque sé varias. No sé, yo creo que esa es una. ¿Qué otra discernimos ampliamente? No me acuerdo. Ah, bueno, de siempre, de con qué intenciones ir a ver una película. Por ejemplo. Mi hermano siempre va de, sí, va a estar buena. Siempre es probable que esté buena. Y yo de, no. No lo hagas. En fin. Dice, ¿va a regresar Invincible por parte de Kamite? Si no, para comprar edición en inglés. Pues la respuesta oficial es que está en pausa. Pero es una pausa muy larga, así que si no quieres esperar más, English. Dude. ¿Por qué a Carmix sí le gusta el rock en español y a RR no? Porque mi hermano creció con él. Tú casi no. Yo casi no crecí con el rock en español. Esa es la verdad que es pareciera muy tonto, pero es la verdad. Luego es, ¿Dan Slott estará en el top 5 de escritores de Spider-Man? Sí. Tampoco es tan difícil. Sí, como que puta, yo también. Sí, porque así que qué buenos escritores de Spider-Man. Ditko. Bueno, él es un escritor de Spider-Man. Bueno. Lee Ditko. Come on. Pues, dude. Yo creo que este Michelini. David Michelini. Se me hace un. JM de Matis. Dan Slott. That's it. Les digo que muchos no son más olvidables, la verdad. Roger Stern, más o menos. No era tan difícil. Sí, ¿no? ¿Algún día regresarán los Cuatro Fantásticos en los cómics? Sí. Sí, seguramente. Cuando tengan los derechos de las películas. Ah, sí. Pero así de sencillo. Va a haber como 5 cómics de los Cuatro Fantásticos. Va a haber 4 cómics de los Cuatro Fantásticos. Sí, uno para cada uno, más exacto. Exacto, vas a ver. Me canso. El día que tengan los derechos, vas a ver si no. ¿Cuál es su top 5 de villanos de Spider-Man? Y según su opinión, del momento más moral de cada uno de ellos. Ok, el primero es Venom. Fíjense. El señor B. El momento más... uno de los momentos más emblemáticos. La primera vez que se encuentran Spidey, Venom y Carnage. Oh, sí, Génesis Salvaje. Génesis Salvaje, dibujado por Mark Bagley. Mark Bagley. Con guión de David Michelini. Cuando los ves a los tres, incluso el diálogo de Spider-Man es de... Oh, Dios, esto es una pesadilla. Y sí, de verdad te quedas de... oh, Dios... Y el señor B, sí, definitivamente. Yo pondría también, y vamos a nombrar 5 entre los dos, ¿va? Yo nombraría, pues tengo que nombrar al Doctor Octopus. Yo creo que es uno de los grandes villanos de Spider-Man. Y creo que su gran momento en el sol, pues fue precisamente con Dan Slott. Con Superior Spider-Man. Así, tal cual. Que ya va a regresar, pero bueno. Pero bueno. ¿Quién más, carnal? Digo, el Duende Muerde. ¿Y cuál es el momento emblemático? Cuando su muerte. Se murió. Sí. Y ahí debió quedar. Ese fue el mejor momento de Norman Osborn. Porque eso de hacerlo el líder del mundo libre y no sé qué. No, ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué otro? Yo creo que Kraven. Uy. ¿Y cuál es su mejor momento? ¿Cuándo se muere? Cuando se muere. Sí, la última cacería de Kraven. Sí, exactamente. Nos falta uno por ahí. Digo, se me están ocurriendo. Es que hay muchos que tienen momentos, pero juntos, ¿no? Como seis siniestros, ¿no? Ándale, el buitre, Rino, Misterio. Misterio tiene un gran momento, pero no es en Spider-Man. Ah, bueno. Cuando se muere. Pero no es en Spider-Man. Es con Daredevil. Bueno, otro nada más porque pues, me. Otro por no decir. Quizá Black Cat, por ser villana, no villana. Y creo que de uno de los momentos... Lizard. Lizard, por ejemplo. Sí, Lizard. Lizard. Creo que se comió a su hijo o algo así. Así. Sí, hay un momento ahí muy creepy con ese. ¿Eh? Dice, ¿saben si Hellboy regresará pronto porque emite a Panini? No lo sé. Hay muchos rumores de que puede regresar y probablemente porque emite. Pero son rumores, la neta, no tengo nada confirmado. pero podría ser. Ojalá. Ojalá. Y ojalá en tomos. Por Dios santo. Se perdón por tanta pregunta, es para que dure más el café. ¡Puta! Ah, no te preocupes. Saludos y que estén bien. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias a Sergio. Eric del Chiru Parker. Dice, por cierto, el expert nos pone también cosas ahí en el Twitter. Muchas gracias, Eric. O sea, fíjense que no los extrañé en su Coffee Comic Babies in Before Vacation. Ok, está bueno. Porque a partir de que otro podcast visitó Robotech, revisité ese episodio y otros más en el proceso. Parte de lo dicho de cuando tocan temas atemporales. Recordando su opinión de El Conjuro. Sí, yo hablé de esa película del Conjuro. No me acuerdo cuál es. Bendito Dios. Ah, ok. Les puedo decir que gustó y es de lo mejorcito de terror en cine comercial, concordando parcialmente en que el problema es que el terror anda mal en el cine. Sí. El término no es que ande mal, sino que el más simplón, barato, yucante y políticamente correcto es el que está. Y si no entra en el último es porque está en otro tren. Ah, bueno, eso siempre... Eso es muy cierto, ¿eh? Cuando las formas de cuando algún género o formas de arte digamos que no están de moda y no entran en lo visible, uno tiende a pensar de ah, ese género ya se murió o algo así. Y están en otro lado, ¿no? Es desde años, hace muchos años que la gente dice rock is dead, el rock está muerto. Hasta no, lo cantó Marilyn Manson. No, el rock está vivo y bien, solo que no lo van a escuchar en la radio. No. Es buen punto, Shiryu, eso me gustó, Dice, el problema es que las distribuidoras apoyan basadas en este tipo de favoritismos, jugando a la segura. Claro, sí, tiene toda la razón. Dinero, ¿no? Uh-huh. Y que el terror siempre ha sido tratado como un género de segunda. A lo que al recibir un premio el año pasado, Stephen King hizo mención sobre este menosprecio del género. Filmes hay, pero muchos, si bien les va, pasarán entre festivales, esperando que les lata algún distribuidor o patrocinador, para terminar en On Demand o si es que bien les va. Saludo a Carmix y a Rul, el Raticator. El Raticator. Está bueno, ¿eh? Me gustó. El Raticator. Pero tiene muchos puntos ahí interesantes, ¿eh? O sea, obviamente sí, concuerdo el tema del cine comercial. O sea, el terror en el cine comercial está de la fruta. Sí, habría que poderle ver por otro lado, ¿eh? Eso sí. Saludo, Edel Olivera. Saludos a Edil. Saludos, comiqueros. Excelente programa. Mis preguntas son... 1. ¿Qué opinan de la historia de Spider-Women, donde salen todas las mujeres arañas de la actualidad? Me gustaría su opinión para ver si me animo a comprarla. No la he leído, ¿eh? Acaba de salir ese. Se llama Spider-Women, tal cual. La leeré y daré mi opinión. Yo creo que sí. Me llama la atención. Digo, están Spider-Woman, está Cindy Moon, está Silk, Spider-Gwen y otra. Spider-Girl, supongo. Spider-Girl, sí. Uh-huh. Mr. Carmix con 3X, capaz. ¿Por qué está vendiendo sus cómics? ¿Para hacer espacio, comprar otras cosas relacionadas a los cómics o porque ya te gustaron las historias? Los necesito tres. Dinero. No, y los tres. Y los tres. Pero más que nada necesito dinero. La verdad. ¿Cómo ven la historia de Civil War 2 hasta ahorita? ¿Les ha gustado? No, ya la... No, no me llama la atención. ya la leeremos. Ay, con calma. Porque ya que se junte. ¿No saben por qué la Conque prefirió hacerla en Querétaro que en el DF? Ya que si voy saldrá más cara. O igual por el traslado hasta allá y el pase de 3 días que la mole. No sé el por qué, me lo imagino y lo supongo. Yo creo, y especulando salvajemente, que es también por el foro. Creo que... Me puedo aventurar a decir que es un tema de costos, e incluso de la programación de los lugares en donde hacerlo. Quizá aquí lo más parecido pudiera ser el Hipódromo de las Américas, el Centro Banamex. Pero lo que se ha hecho ahí de cómics no ha salido bien. No ha jalado, tiene el jale ahí. No. Y otra, yo creo que también es un tema de costos, creo, insisto, estoy especulando salvajemente, y también la idea de ponerte en un lugar que te acerque, que no le quede lejos tan lejos al Chilango, pero que le quede más cerca a otros estados. Y Querétaro, no solamente para esto, Querétaro es un punto estratégico de distribución de mercancía, industria y otras cosas para la economía mexicana, así que puede ser que por ahí vaya el asunto. Eso es un buen punto, ¿eh? ¿Eh? Dice Guillermo Alvarado. Dice, saludos Carmix y Niño Rata. Así fue como los conocí cuando me acerqué a su podcast por primera vez. Por cierto, en aquellos ayeres no sabía que eran hermanos hasta que ustedes mismos los comentaron debido a alguna confusión. Ah, sí, de hecho, ¿no? Somos hermanos de sangre, mismo papá, misma mamá. Sí, mismo ADN. Mismo ADN. El mío es mejor, claro, pero bueno. Tiene tigres, ¿no? Dice, esta vez tengo unas dudas. Espero puedan aclararlas o comentarlas. 1. ¿cómo o quién o por qué decidieron hacer un intro propio? El cual debo decir que me gusta. Literalmente fue porque una vez en un podcast salió de, oye, ¿te acuerdas? Y lo, este, salimos incluso al aire, ¿no? De, ay, no tenemos intro, ¿no? Somos bien losers, ¿no? Y de, cuando hagamos un intro, vamos a decir que por qué no habíamos hecho un intro antes. Tal cual, así salió. Sí. Y sí, pues tenía que ser sobre Aang, sobre la leyenda de Aang, ¿no? Sí, ya nos conocemos, sí, pero bueno. Dos, ¿cuáles son sus libros, cuentos o novela o cómics favoritos de ciencia ficción? A primerísimo lugar, Jurassic Park. Mala onda. Tu libro de pobre 2. Mi libro de pobre 2, es de veras mi libro favorito de ciencia ficción. En cómics pues, hay varios. Dicen que está bonito. No sé si será favorito o no, pero bueno, por ahorita lo pondría porque pues, aparte está de moda. Uh-huh. ¿Qué otro ando por ahí? Nah, considera Planetary. Es mucho de ciencia ficción, sí. Así que pues sí, yo lo pondría ahí. Sí, es de mis cómics favoritos, de ciencia ficción o de lo que quieran. Yo pondría como libro, la verdad, Fahrenheit 451. Cantado y que es depresivo y demás. Todo y lo que tú quieras, pero se me hace un gran libro. Y es, la verdad es que ciencia ficción es un futuro distópico. Sí, claro. Jurassic Park también estoy de acuerdo contigo, es un básico. Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, oh, sí. Sí. Esa es ciencia ficción y es muy buena. Muy buena, muy muy buena. En cómic te diría también Rai. Es muy cyberpunk si quieres, pero sí. También Battle Angel Alita, sí. Bueno, a mi hermano le gusta el cyberpunk. Insisto, Battle Angel Alita, para ayer, por favor. En fin, dice 3. ¿Conocen algo de la obra de Yasutaka Tsutsui? La verdad es que no. No. Tendrá que buscarlo. Dice, y finalmente, 4. ¿Qué medio, ya sea película, cómic, libro o incluso producto o coleccionable, les produjo una mala primera opinión, pero a posterior se modificó para bien su opinión sobre ello? ¿Cuál habrá sido? Estoy segurísimo que algo así me pasó, que dijera, no, gracias. Me están girando los engranes. Te voy a decir una que de tanto que la mencionaban, me la chotearon tanto que cuando la vi dije, a ver, y me gustó, Naranja Mecánica. ¿Ah, sí? Ay, tenía, en la prepa tenía amigos que bueno, o sea, eran, o sea, no vivían esa película en su día a día porque de veras no se puede, pero vomitaban citas sobre Naranja Mecánica en cualquier momento y decir, ya, dude, o sea, la neta no me llamaba nada la atención. Y el día que la vi dije, órale, sí es buena. O sea, es una de las películas que vivió el hype y lo superó. Para mí. Ah, lástima que está tan mal interpretada, pero bueno. Sí. Porque el chiste no es que Alexander Delash estuviera bien, No, en fin. Yo también ya sé cuál. Avatar. ¿En serio? Sí. ¿Y sabes por qué Avatar? ¿Por qué? Todo se lo debo a Yahoo Answers. ¿Le debes algo a Respuestas Yahoo? Sí, algo para mal. O sea, le debo algo a Yahoo Answers porque de repente me dio mucho de meterme a Yahoo Answers. ¿Por qué? Mala idea, no sé. Oh, okay. Y de repente, bueno, había threads dedicados a Avatar así. Pero eran tan niño rateriles sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, que dije, no manches, esto es para losers, o sea. Y ya cuando tú me dijiste, oye, que Avatar está muy buena, ay, métate, ¿qué? Y ahora digo, no manches, I'm a sucker for Avatar, o sea, me encanta, pero es esas cosas que hablan tanto de ella y con tanto hype, con tanto tren del mamey y el aguacate, que no. Y hasta que después las ves y dices, no, órale, sí. Sí, en serio, ¿eh? Ok. Bueno, ¿sabe? Yo nada más me acuerdo ahorita de algo así, Mass Effect, ¿eh? ¿Mass Effect? ¿Tampoco? Sí, yo sí lo escuchaba mucho y así como que ya lo terminé jugando y bueno, ya me ves ahorita, ¿no? ¿Sabes cuál a la fecha no me ha entrado? Halo. No, ese sí, ¿no? Y Bull, no, manches, no sé si es. A lo mejor cuando me super hypean las cosas es cuando no. ¿No y luego saben? No me saben. Y ya cuando las veo algunas, digo, ah, qué bueno, sí estaba padre. Y otras es de, no, qué horror. Bueno, dice también bueno, ya. Y una vez más, felicidades por el excelente programa y mucho éxito y futuro para el podcast y sus proyectos personales. Muchas gracias, Guillermo. Y tenemos el siguiente, que es de Pedro Melo Smith, que dice: hola, equipo del Café Comiquero. O sea, nosotros dos. Ya no se molestan decir los nombres ya. Antes que nada, quisiera agradecer a Carmix por recomendar Fell, que me pareció un magnífico cómic. ¿Qué opinas de este triunfal regreso de los noventas? Ahora con la Conca y todo este regreso de noventas en casi todo. Sí, por Back to the 90s, o sea, el NES, el Sega Genesis, ya lo anunciaron. Bueno, el NES es de los ochentas, ¿eh? Bueno, sí. El Sega Genesis también es ochentero, ¿no? De 89, me parece. Sí, sí, sí. Pero ya lo anunciaron, ¿eh? Por cierto, con 80 sí. juegos. Oh, bueno. Y obviamente, ¿cuál? Como más platillo, Sonic. Claro, la Sonic más me... Nintendo necesita ponerse las pilas y sacar un Super NES. Con todos los que ya dijimos alguna vez. Para ayer. Para ya ayer. Mencionamos cuáles fueron. No, pero ¿cuáles deben estar en el super, en el mini Super NES? En el mini Super NES debe estar Super Mario World. Debe estar Super Ninja 4. Legend of Zelda, Link to the Past. Super Street Fighter 2. Mega Man X. Mega Man X, sí. Yo digo que también debe estar Killer Instinct. Luego lo tendrían que poner a la de fuerza. Super Metroid. Donkey Kong Country. El 1. Sí, por eso. Y Mario Kart. ¿Y Mario Kart? Sí. Esos, por lo menos esos. Por lo menos. Sí. ¿Pero en qué estábamos? Ah, los noventas, sí. Back to the questions, sí. De los noventas, pues... Es cíclico, así pasa mucho. Me acuerdo mucho que a finales de los noventas estaba mucho la... O a principios de los 2000 estaba mucho la onda de volver a los ochentas. Estética, música, moda, todo eso. Y ahorita como que es volver a los noventas. Como que cada 20 años queremos revivir eso, ¿no? No sé, creo que va por ahí. Supongo que sí. Dice, ¿quién ganaría un duelo de oratoria, Chécate. Entre Morgan Freeman y James Earl Jones. ¿O explotaría el universo con tan geniales voces? I think we cannot handle that. Sí, no, ni siquiera puedo imaginarlo. Por cierto, ¿ya vieron el video de Morgan Freeman jugando Pokémon GO? No. Dios, ¿en serio? Hizo narrando acá en su superboss de algo así de que Morgan Freeman encontró a su primer creo que era Growlithe, un como perrito de fuego, y después ya no le importó el mundo real, ¿no? Y son como 6 segundos de video. No, ya me ganó. James Earl Jones. Ay, no, sí explotaría el universo. No creo que podamos manejarlo. No aguanta. Finalmente, ¿cómo ven que está avanzando Civil War 2 y River? Ya veremos. Denos chance de que algo haya para. Sí, ya veremos porque. Para criticar amargamente. Seguramente. Y la última, leo esta si quieres muy rápido acá de mi Facebook personal. José Galindo, una duda en dos partes. ¿Cuáles eran sus top 5 cómics que querían conseguir cuando iniciaron el mundo comiquero? ¿Y los consiguieron? Ay, Dios. Yo solo puedo decir que para mí eran los mismos que mi hermano. Watchmen. Dark Knight Returns. ¿Qué otro era? Killing Joke. ¿Qué otro también? Sandman. Y Preacher para mí. Y Preacher. Sí. Sí los conseguí. ¿Cuáles de esos me gustan a la fecha? Sandman y Preacher. Los otros, la neta no. Los otros, Dice, ¿cuáles cómics crees que buscarías como top 5 si hoy empezaras a en esto del cómic? ¡Wow! ¿Cuál crees? O sea, olvídate de lo que hoy ya sabes. La verdad es que creo que ha cambiado tan poco el asunto que serían los mismos. Serían los mismos. Como que querías leer esas leyendas, ¿no? Y luego te darías cuenta de que no, pues... Por eso quizá yo le daría ahora New Frontier. Nah, yo creo que no. Yo creo que sí, porque hubo mucho hype, la película. A lo mejor Kingdom Come. Puede ser Kingdom Come, exacto. Por eso tienen que escuchar programas como el Café Comiquero, donde nosotros los apoyamos para superar su pasado y sus adicciones, estilo Killing Joke y Dark Knight Returns. Sí. There you go. Gracias, José. Y vamos con el último bloque de preguntas del Facebook. ¡Ante Dios! Empieza con Ernesto A. Díaz. Dice, hola Carmix y Rulli, inserteles en turno aquí. Ya le está flojera, ¿verdad? Sí, tengo algunas preguntas de último momento. Me gustaría saber qué es lo que para ustedes hace una buena historia. Personajes, planteamiento, giros, conferencia. O sea, coherencia, ¿no? Ajá. O lo que ustedes piensen. Particularmente sobre películas. Todas las anteriores, la verdad. O sea, pero sobre todo la coherencia. Si vas a plantear un mundo fantástico, un mundo real, lo que sea coherente con lo que estás planteando. Depende, en películas, como es mucho más difícil meterte a ser más empático con los personajes, porque no te da tanto tiempo, el la mayor parte del peso del guión cae en la historia. Sí. Para que, o sea, se tendría que ser una historia interesante y dinámica para que pueda soportar toda la película. Si es una serie de televisión, en realidad el peso cae sobre los personajes. La acción es menor. Los personajes tienen que ser lo suficientemente interesantes y agradables para que te eches por lo menos unas 10 horas de la misma historia. Uh-huh. La historia puede no avanzar tan rápido porque pues, se te acaba. Pero los personajes hacen que te mantengas ahí. Cuando están bien hechos, las actuaciones son buenas, ¿no? Porque cuando no, santo Dios. Jessica Jones y Daredevil, por ejemplo, se me vienen a la mente. Con todo de que Jessica Jones además es un buen personaje, estuvo bien actuado y todo, sí le sobraron capítulos. Sí, a Daredevil la segunda temporada le sobran un par de capítulos. Sí, la verdad. Pero bueno. Uh-huh. Dice, este año han salido muchas películas de superhéroes y aunque no todas han sido... ¡Uy, espérate! Y aunque no todas han sido buenas, me han gustado en mayor o menor medida. Al respecto, también quisiera saber su opinión sobre la supuesta compra de críticas con la cual películas de Disney y Marvel se han visto beneficiadas en sitios como en Rotten Tomatoes. Desgraciadamente... Es un riesgo que siempre existe, ¿eh? Y difícilmente se les va a poder comprobar algo. Pero es que ¿cómo lo compruebas? Exacto, esa es la bronca. Pero déjenme decirles, siempre es el riesgo que siempre existe entre películas y crítica especializada, ¿eh? No es nuevo, de verdad, no es nada nuevo. Yo lo voy a decir así. Aquí en México hay medios que han dado muy buenos reviews a verdaderas porquerías solo porque los invitan a películas. En serio. Digo, y es que ya en Estados Unidos fue un poco más todavía invasivo porque allá como si está remunerado ese trabajo de los reviews y demás. Siempre son, la verdad es que sí es un problema grave, casi imposible de comprobar, casi imposible de erradicar. Pero y aquí va la parte ¿cómo decirlo? La parte reaccionaria de la rata, ¿no? Tiende a no importar cuando es el mismo ¿cómo se llama el que va? El espectador el que tiene su criterio. Las críticas son muy buenas para darte una idea, probablemente encontrar puntos que no se te había ocurrido de ver en una historia, etcétera, etcétera. Pero no difícilmente van a formar parte de tu propio criterio. En el momento, no deberían. En el momento en el que lo tengas, porque cuando te vale, que eso, pues, sí, lo que diga la crítica. Que es válido, ¿eh? También no todas las películas las vas a ir a analizar acá súper profundamente. De repente, ya, qué flojera. Sí, o sea, le entras, la disfrutas, se acabó, ¿no? Sí, exacto. Pero digo, sí es un riesgo, pero les digo, sí. El momento en el que uno decide acá aplicar su propio criterio y le vale lo que el resto de las críticas digan, para bien y para mal, tiende a no importar. Pero de que existe, sí existe y está feo, ¿no? La verdad no tengo más que añadir a ese comentario, creo que me pareció muy bueno. O sea, coincido con esa parte que dijiste del criterio. O sea, pues véanlas, disfrútenlas y olvídense de las calificaciones, ¿eh? Dice, esto último porque una amiga me comentó su desagrado con la página por dar a cintas de Marvel calificaciones tan positivas, mientras que el cine artístico y de otros estudios les dan críticas más severas. También por otro lado, o sea... Por otro lado, Rotten Tomatoes no hace críticas, las recopila. Las recopila, exactamente. Y de repente, ese será un fenómeno, quienes hacen crítica como que más seria de otro tipo de cine, o sea... cine que se hace más por arte y demás, sí tienden, o sea, ese tipo de personas tienden a ser mucho más más duros, más puntillosos, ahí sí tratar de darles gusto a ese tipo de críticos es mucho más difícil. Sí, o sea, también ahí eso también es un asunto. De acuerdísimo. Dice, gracias totales y continúen haciendo del mundo un lugar extraño. Éxito. Pues gracias, Ernesto, y en eso andamos. En eso andamos, Ernesto. Diego Fresán. Hola, espero que la estén pasando excelente. Genial que tengan una jam session, ya que les quedan muy bien y son episodios del café entretenidos y con muchos datos para continuar con la lectura. Mi pregunta es, ¿cuáles son las historias indispensables que hay que leer sobre Daredevil? ¡Órale! Gracias, sigan con su genial podcast. El Daredevil de Frank Miller, sí, creo que es indispensable, es las bases del Daredevil moderno. Ah, pues sí, de hecho. Lo de Warren Ellis. ¿Warren Ellis? Ah, perdón, lo de Garten. ¿Cómo se llama el de ahorita? ¿Mark Waite? ¡Ese! Mark Waite, sí. Ay, que ya terminó. Ya terminó, sí, pero ya. Bueno, o sea, pero ya está recuperado. Ya, bueno, no está recuperado todavía, pero. Pero ya son como 42, 3 números. Más o menos, es un muy buen run. Pero es un muy buen run y muy pachón, ¿eh? Muy pachón. Este sí, todo el de Mark Waite. Yo creo que también el de Kevin Smith, el de este. Diablo de la Guarda. Ah, sí, omitimos un poquito el final, que fue sacar el conejo de la chistera. Pero es buena historia. Y buen dibujo de Joe Quesada. Con sus problemas, no me gustó su Karen Page. Ah, también este, el Daredevil de Bendis. Tuvo algunos puntos bajos, pero en general se me hizo bueno. Este es cuando introdujo también por ahí a Jessica Jones en la vida de Daredevil. Ah, este, cuando presentaron a Echo y todo ese asunto. Sí, estaba ah, padre. Claro, sí, de David Mack. De David sí. Mack, eso estaba padre. Tu amigo David Mack. Mi amigo personal David Mack. Ok. Carito Ramos. Genial, tengo otra pregunta, voy a agregarla a mi sed original. ¿En serio? Mejor aquí. Ah, okay. No, okay. Ok, mejor aquí. Dice: ¿qué opinan de la polémica que se citó alrededor de la película de Las Cazafantasmas y lo que dijeron el ABGN y Comic Book Girl, o sea, el Angry Nerd, ¿cómo es? Le da la el nombre como el otro, y Comic Book Girl en sus respectivos videos. La verdad es que no los vi porque no quiero, este, hasta no ver la película. Hasta no ver la película no quiero escuchar otras opiniones. Yo también la he omitido, ¿eh? No he visto el video. Para mí lo único que se me hace desagradable es que la gente, hubo mucha gente que inmediatamente la descalificó simplemente porque la protagonizan mujeres. Eso está pésimo. O sea, sí es como que tú, o sea, solo por no. Eso pésimo. Si la película es buena o mala, no lo sé, hay que verla. Pero el que la haya, o sea, el que la haya criticado antes de siquiera ver la película es de tú, no. Ok, sé que me estoy mordiendo la lengua porque muchas veces he hecho eso, pero créeme que se me está quitando. Al punto de que accedí a ver Suicide Squad, yo le había dicho, no, ya ni la voy a ver al carajo, ¿no? ¿Y qué te dije hace como una semana? Siempre sí. Siempre sí, ¿y por qué? Porque si no, ¿con qué cara voy a poder decirle que es mala o buena? Es un buen punto. Así que sí, o sea, eso de que la hayan criticado antes de siquiera, a ver, de que siquiera haya salido, dude, eso está mala onda. Yo lo único realmente que espero de la película, y eso es porque quienes la interpretan son comediantes, lo que realmente espero es que la comedia esté al punto, ¿eh? Eso sí es lo que le espero a la película. Aparte, acuérdense, la primera de Los Cazafantasmas no era épica y grandiosa y todo. No, no. Era una comedia. Era una comedia, agarró proporciones inusitadas de ñoñez porque por alguna razón a la gente le gustó, ¿no? Y uh-huh. Sí, es buena, es padre. ¿Sí? La siguiente dice: ¿cuándo va a sacar el Rey Rata Interestelar su editorial del doblaje? Los Star Talents, las Tortugas Ninja y Mr. X. No le voy a dejar de dar lata hasta que la saque. ¿El próximo programa que tenemos? ¿Sí, ya no creo. El próximo programa. Sí, porque sí. ¿Va a haber rant? Sí, no exactamente rant. ¿Va a haber editorial? No, va a haber editorial. Okay. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo por qué no lo saqué en este. ¿Por qué? Porque hay Jam Session. Dice, ¿saben lo que es God Smile Company? No. Bueno, Good Smile, no, perdón. Good Smile. Por si no lo saben, es una compañía que saca figuras. Ah, ok, ya. Principalmente de anime. Acaban de sacar anuncios de sus próximas figuras para 2017. Quisiera saber su opinión del catálogo. Se los compartí por mensaje. Véanlo con tiempo. Son muchas fotos. Ya las vi. No manches, o sea. Sí. Digo, hay muchas series que yo digo, ¿y esto qué es? No me las conozco. Pero qué buenos diseños. O sea, que este. Pues tiene valores de producción muy altos, ¿eh? Bien cotobuquilla el asunto, muy. Se ve carísimo, se ve que le tienes que invertir una la nota. Okay. Digo, al que le guste todo eso de figuras, pues wow, adelante, pero vayan, si usted, ahorrando. Ahórrenle, porque se ve que va a estar caro. O sea, se ven muy, muy, muy padres, muy bien hechas. O sea, es el tipo de figuras que son súper coleccionables, no son para que las juegues o algo así, ¿no? Entonces, pero bueno. Ahí está. Okay. Jorge Antonio Compeán. Saludos, porfa, al grupo local comiquero de Tampico. Ah, saludos. Saludos hasta Tampico. Somos los verdaderos creyentes del noveno arte. Bien. Saludos hasta allá. Qué chido que por ahí nos escuchan. Sí. IHN, creo que es Iván Hernández. La pregunta obligada, veredicto de la broma mortal, ¿y cuál de las nuevas películas animadas les interesa más? ¿Cuál es su expectativa sobre el Escuadrón Suicida? Como dije, mala. Yo no la he visto, pero no se ve bien. De las que viene una de la Justice League Dark, que diga Justice League Dark, con Satana, Etrigan, Swamp Thing. Constantine, Matt Riot como Constantine, huh. Se repite el papel pero ahora haciendo la voz. Ay. Y Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. Claro. Entonces, ah, ok, eso se ve interesante. Y de Suicide Squad pues ya dijimos. Dice, ¿saben el motivo de la suspensión de la serie de Robin por parte de Televisa? Ah, es que estaban sacando Batman and Robin Eternal, algo así, un semanal, y la suspendieron para meter Brace Yourself, All Star Batman and Robin The Boy Wonder, que aparte está inconclusa. Ese es mi punto. No sé. Ese es mi punto, o sea, lo suspendieron para meter una cosa que no se acabó. Pero más porque es Jim Lee. No sé por qué. Y aparte no es buena. Es pésima. Es pésima. No hay redención en la maldita serie. Está horrible. En nada era así. Sí, no. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Yo creo que o no les dieron el material, no la pudieron renegociar. No, ni idea de por qué. ¿Por qué reemplazarla con esa? Qué mala idea, qué malos gustos, honestamente, ¿eh? Pero es el señor Jim Lee y vende, entonces entiendo que es por ahí. Pero es pésima la serie. Eric Shiryu Parker. ¿Canal? Ah, dice. Ya comenzó Carmich a sacar columnas de Sex Criminals para poder colar al Eradicator con Chip Zdarsky. No me dieron ese. Me hubiera gustado que vieran columnas de Sex Criminals, pero no. Pero pues estaría padre que vayas a ver al Chip. Sí, yo por lo menos sí quiero ir al Chiptune. Sí quiero ir a conocer a Chip y acá tirar bromas con él. Está chido. Eradicator. El Eradicator. Y luego dice Jack Morrison. Hola, Coffee Bros. ¿Ustedes creen que ya las editoriales como Marvel y DC ya se les olvide contar historias buenas para que puedan ser un one shot por crear arcos que a veces quedan incompletos? Sí. Mira, no se les ha olvidado. No lo quieren hacer. Pero yo insisto, ¿sabes qué? Sigue habiendo cosas buenas en esas editoriales. Lo malo es que no es exactamente que sea malo, pero no son las que... No son las populares. Exactamente. O sea, Doctor Strange me dices que es muy buena y la verdad, así, súper popular. No. Thor no es la que es el rompeventas. Howard Duck. No fue la rompeventas. Vision, que dicen que es un gran cómic. Yo vi el primero de Tom King, que está muy bueno. Es el mejor cómic que ahorita hay en Marvel. Y ya acabó. Porque Tom King ya tiene contrato de exclusividad con DC, entonces pues... Mira, más. Lo que sacaron de Angela, Queen of L, dicen que estaba muy bueno. Pero no son los... no son los Avengers, no son Spider-Man, no son X-Men. Bueno, X-Men ahorita sí, porque son los reaccionarios. X-Men sí, porque ahorita no cuentan. Exactamente. Pues es eso, ¿eh? Sí, de gracias. Sigue siendo cosas muy buenas, no se les ha olvidado. Simplemente no son a las que se les da más tiempo en el aire, digamos. Bombshells, por ejemplo, que me acordé. Bombshells en el caso de DC, Gotham Academy. Batgirl de momento. Pues sí. Feo. Manuel Suárez, saludos a Manu. Dice, saludos desde el estudio. Saludos hasta allá, Manuel. Luego dice, patita de perro. Ay, pone un perrito. Un husky con el peluche. Dice, hola, buenas noches a los dos. Apoyo la moción de Diego Fresán. ¿Qué TPBs, Trade Paperbacks, nos recomiendan para tener una buena lectura de historias de Daredevil? Bueno, ya por ahí. Ya las dijimos. Algunas. ¿Las de Televisa las recomiendan? Los que sacaron ahorita de Mark Webb, sí. Digo, lo malo es la traducción. Algunos casos está medio. ¿Ojalá? Es Televisa. Bueno. O sea, tiene sus detalles, ¿sabes? Usted perdone. Dice, gracias y saluden por favor a Patita de Perro. Saludos, Patita de Perro. Lo escucho desde antes del café con mi querido. Oh, caray, qué miedo. Sí. ¿Cómo? Ok. Time travel. Ok. Eric Shiryu Parker. Sí, es cierto. ¿Sí vieron que Mouseguard va a tener live action? Sí. Sí. Por ahí Manuel le contesta que sí, sí va a haber. Y sí. Solo que me dio curiosidad cómo redactaron la nota. ¿Cómo fue? De que va a haber una película live action de Mouseguard. Obvio, no vas a agarrar... A ver, ratoncito, ¿les vas a poner armas de adentro? Pues no. Yo se me quedé de... ¿Será animación? Animación de tipo... Live action, no sé cómo se puede llamar. Estilo rango, pues. Yo creo, pero sí, o sea, no. Pero sí me dio mucha curiosidad cuando leí la redacción del TDG. O vas a sacar tipos vestidos con trajes de rata gigantes y hacer las escenas. Ni que fuera Tortugas Ninja. O Lester, sí, no. Mira, si le dijera Chip Zdarsky haría eso. Sí, bueno. Sí. ¿Qué le hacemos? Pues sí, se ve bonito, se ve pachón. Ojalá sí le dé más chance al señor Peterson de hacer cómics. Ojalá que alguien los trajera a México con el camite. Ojalá que los dejara traducir. Bueno. Pero en fin. Ese tipo de cómics, estoy seguro. Sigo con todo el respeto a Camite, que ha hecho las cosas muy bien. Estoy seguro que es el tipo de cosas que le ganaría Océano Travesía. Muy seguramente. Por el formato. Sí, por el formato sobre todo. Ese debería estar en librerías. Sí, definitivo. Sí. Es muy bonito, aparte. Sí. Por ahí había una del Twitter. Ya hemos terminado el Facebook, hermano. Sí, alcanzamos. Del Twitter. Viene de Agustino, de arroba Agustín. Dice, si ustedes tuvieran en la actualidad una tienda de cómics, ¿qué harían para hacer que los lectores sigan comprando cómics americanos con el dólar a 20 pesos? Porque mi tienda de cómics este mes fue en misericordia conmigo. ¿Qué haría? ¿Suplicar? No sé. ¿Sacar más portadas variantes? Esas siempre se venden. No, ya en serio. Dude, está difícil. Sí, está muy complicado. Sí. Por un lado, no puedes bajar mucho el precio porque la casa pierde, me queda claro. Y por otro, dependes de la calidad del producto para decir, bueno, pues te recomiendo esto, te recomiendo este otro. No sé, alguna promoción de los primeros 6 meses te lo tomo a menos. O te doy suscríbete a 4 y llévate un cómic al mes, un cómic cada 6 meses gratis. No sé, o sea, tiene que ser algún beneficio que, pues que te dé más por esos 20 pesos que pagas por dólar, o suscríbete, o sea, garantízame, suscríbete a estos cómics por X tiempo. Y si sube más el dólar, te lo respeto el precio durante ese tiempo. No sé, algo así. Sí, es muy complicado. Por eso les digo que el gran, no talón de Aquiles, pero sí el cuellito de botella está en las tiendas de cómics, porque curiosamente, ¿no? Es el sector más vulnerable de la cadena, sí. De la industria. Y más cuando eres, o sea, una tienda de cómics en un país ajeno a Estados Unidos. Claro. Porque dependes del tipo de cambio. Uh-huh. Bueno, de manera, o sea, como estrategia financiera, y para empezar, yo lo que sí agarro es agarrar, ir a una institución acá fregona de casas de cambio y demás, y agarrarme un contrato de productos derivados del dólar, porque si no va a estar cañón. Para que protejas tu... Sí, o sea, básicamente un contrato de productos derivados del dólar es, ¿sabes qué? Quiero tantos dólares en tal fecha y a tal precio. Y te comprometes a ese precio, y en suba esa fecha, o baje, ¿no? Sube o baje, lo vas a comprar en ese precio y a esa fecha. Si baja el dólar, ya te fregaste. Si sube el dólar, ya la hiciste. Que muy seguramente para allá va, entonces... Pero básicamente comprar un seguro. Sí. O sea, que de manera financiera es lo primerito que se hace. Seguramente tiendas como Fantástico ya lo han hecho, ya lo tienen, ¿no? De Comixado seguramente también. Así que bueno, o sea, por ese lado, pues ya, ese del lado financiero interno es en lo más que te puedes cubrir. Del lado externo, que es la oferta, sinceramente, y ahí es donde no nos podemos poner snobs, trae lo que más se venda. Tráete todo lo que puedas de Marvel y DC que se venda bien. Tráete los big hitters. Sí, trae pan y trae bolillo y telera. Trae bolillo y telera, necesitas liquidez antes que otra cosa. ¿Sí? Y como, bueno, se supone, se trata de que también el negocio crezca, no nada más lo tengas ahí cautivo. Léanse la columna de Brian Hibbs, Tilting at Windmills, sale en Comic Book Resources cada 2 semanas, me parece. Uh-huh. Las últimas semanas lo que he notado es que el señor se ha dedicado a precisamente eso de, okay, ya tengo aquí a mis monos a los que les vendo. ¿A quién más les vendo? Entonces he estado metiendo muchos, no metiendo productos, ya el producto ya lo tenía, pero lo está poniendo mucho más visible, cosas que antes no se le veían tanto, ¿no? Curiosamente se ha estado enfocando mucho al producto para niños y jóvenes. Se está trayendo muchas cosas de Cartoon Network. En sus palabras, hace como 2 meses, creo que como 2 meses, comentaba que trajo una, o sea, para su tienda, tiene 2 tiendas, para la tienda principal, Comics Experience allá en San Francisco, ordenó así un bonchote de varios tomos surtiditos de Adventure Time, porque como no me acuerdo qué evento hubo por ahí, etcétera, que se la acabaron. Órale. Sí, de chin. Ok, perfecto. O sea, los que ya me lo compraban, pues ya se hicieron de su tomo y ya fregaron. Y ahora están pidiendo los que le siguen, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nos traemos estos y resurtimos, pues, para ver a quién más se traen. En su Free Comic Book Day, sí que también es algo así como que domingo familiar, algo así, de trate a tu chamaco y le damos algo. O sea, está buscando más clientes. Sí, exacto. Nuevos. Nuevos. No al que ya está cautivo. Por supuesto que allá se puede tomar la libertad de no... No le afecta el precio del dólar porque pues allá consumen todo en dólares. Pero acá es un tema. Pero acá sí es un tema, aquí sí es más complicado todo. Lo del seguro me parece muy... Eso es básico, ¿no? Cualquier empresa que dependa del tipo de cambio, cualquier tipo de cambio, nada más dólar, pues lo recomendable es vas con tu asesor y le pides un contrato de derivados porque pues no hay de otra, ¿no? Uh-huh. Buscar más audiencias y traerte el pan y el bolillo y la telera. Sí, ahorita sí véndete eso porque es lo que vende. Está cañón, ¿eh? Interesante, carnal. Y muy buena pregunta aquí de Agustín. Agustín, ahí tiene como de lata, mira. Después tenemos dos correos. Uno que es una verdadera vergüenza para mí. Sí, ¿eh? ¿Qué onda? Porque es un correo que nos lo reenviaron, de a ver si ahora sí lo leen, ¿no? Y nos lo reenviaron desde... ¿Cuándo era el mensaje original? El 9 de septiembre de 2015. Somos un asco. Somos un asco, yo apesto, sí, lo admito. No lo leí, así que les va. Dice... Escribo este mail para felicitarlos por su podcast. Es uno de los pocos podcasts sobre cómics que sigo y espero cada domingo. Qué bueno que lo siga escuchando después de nuestra grosería. Exacto, son unos super majaderos, perdón. Ansioso para descargarlo. A pesar de su larga duración, su plática es amena y transcurre rápidamente. Este va a ser larguísimo, señor Having a Ball. Ok. Quiero recomendarles para leer la, supongo, maxiserie de 12 números Hexed, creada y escrita por Michael Alan Nelson, dibujada por Dan Mora y publicada por Boom Studios. Y ha de estar publicada completa. Sí. Me parecía una buena serie, ideal para hacer la TV serie. Espero que puedan leerla, o si la revisaron, puedo hacer una reseña crítica posterior. Hexed. Ok. Me gusta la idea. Aprovechando que viene Eric Powell, chéquense eso, que viene Eric Powell en la Mole Comic. ¿Por qué no recomiendo su obra más reciente? Se llama Big Man Plants. Es una miniserie de 4 números publicada por Image Comics y espero que la revisen en alguna ocasión. Lo haremos a un año de distancia. En su podcast, el maestro Rata the Third. Desde ahí, fíjense. Comentó algo sobre una parodia en cómic de Dragon Ball. Conseguí en la época de su apogeo un cómic español donde la parodia se llama Dragon Ball Z. Lo busqué en la web y encontré varios números prestados. Aquí nos ponen unos links. Creo que es esa, ¿eh? Dragon Ball. Creo que es esa. Y sabiendo que son fans de Avatar, les dejo la revista más reciente de Sci-Fi Now, donde en la página 106 viene algo que les puede interesar. Aclaro, también es prestado. Y lo veremos. Saludos y espero que sigan con este gran trabajo, que a pesar de que no me gusta el café, este sí lo consumo semanalmente. Long Live Comics. Gracias por seguirnos escuchando, en verdad, mil gracias. Este correo viene de crisis del cuarto de vida. La crisis de nosotros, porque Dios mío. En fin, perdón, la verdad. Mea culpa. Sí. Y tenemos uno más, el último de esta Jam Session, carnal, que es de Juan Manuel Espíritu Cruz. Venga. Ah, yo. Yo lo leí la anterior. Dice, primero que nada, les mando un gran saludo y agradecerles por hacer un podcast tan entretenido. Lo intentamos. Y segundo, quiero hacerles dos recomendaciones. La primera es acerca de un cómic llamado Animosity. Ahí está. Ese es el de Marguerite Bennett y los animalitos. Okay. Está muy bueno. Este cómic plantea la idea de que un día cualquiera, los animales empezaron a pensar, a hablar y a tomar venganza contra los humanos. Los protagonistas principales son una chica y su perro, quienes están escapando en busca de alguien que los proteja. No lo he podido leer y espero hagan una opinión del cómic con sus peculiares opiniones. Es muy bueno. Animosity. Okay. Margaret Bennett, de editorial Aftershock Comics. Uh-huh. Muy pachón, ¿eh? Ya después les hacemos un review más a fondo. Ok, supuesto. Lo voy a buscar para leerlo, ¿eh? Sí, de verdad está bueno. Por eso te digo, Margaret Bennett, y ahora que viene la mole, uh-huh, vale la pena, ¿eh? La segunda recomendación, y aprovechando el programa anterior de Starship Troopers, es de un juego llamado Helldivers. Un shooter de tercera persona con vista desde arriba, no sé si le diga así, pero bueno, en donde nos plantea la idea de que la Tierra, o Super Tierra, busca colonizar los planetas de los bichos, y los cyborgs, y los iluminados, que son una especie de cefalópodos inteligentes, y llevarla, entre comillas, democracia a los planetas. Ah, sí, claro. They need democracy, brother. La cual ha mejorado con la democracia que se conocía y consiste en un software de votación que realiza preguntas a la gente para que se decida su voto y no haya duda alguna sobre quién o qué votaban. Si bien no tiene mucha historia y se explora poco, me recordó a la película, porque de alguna manera son manipulados para que crean que son los chicos buenos y los demás planetas son opresores o poco civilizados. Luego también gracioso es que tanto tú como tus compañeros de juego pueden matarse entre sí, ya sea intencionalmente o no. Espero le puedan dar una checada. Es un juego bastante entretenido y que se juega muy bien acompañado. Helldivers. Ok. Checarlo, a ver qué onda. También quisiera preguntarles, ¿qué cómics recomienda que sean mexicanos? Y para ustedes, ¿qué es lo que debe tener un cómic para que sea interesante? En general, y ya hablando específicamente con cómics del género de ciencia ficción o del género acción-aventura. Pero ya comentamos algo de cómic mexicano, ¿no? De los que recomendábamos. Ya más o menos contestamos de qué es lo que debería ser interesante o qué es lo que debe hacer para que sea un buen cómic. Pero mira, específicamente de ciencia ficción. O sea, si quieres ser bueno, de ciencia ficción. O sea, sí puedes acá jalarte los pelos del lado de la ficción, pero no tanto. Debe estar un poquito más aterrizado, ¿no? O sea, por ejemplo, Star Wars ya es muy jalado los pelos. Space Opera, no es más. Es ópera espacial, no es ciencia ficción. Star Trek es más ciencia ficción. Exactamente. O sea, creo yo que es por ahí. Ahí, o sea, más para que tengan la comparación, ¿no? Del género acción y aventura es complicado porque está un poco más sobreexplotado. Creo que ya ahí deberías verte más al fondo que la forma, o sea. Como que el porqué de la acción, el porqué de la aventura, el porqué las personas que hacen eso es lo que deberías de buscar algo diferente, ¿no? O sea, para que sea algo que te llame la atención es de, ah, ok, mira, o sea, esto no lo había pensado. O sea, es alguna razón por la cual se pelea, por la cual hay aventura, por la cual buscan algo que sea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Ándale. Creo que ese es el punto, porque sí. Las formas son las mismas. El qué, por ejemplo, Attack on Titan es un gran ejemplo. ¿Eh? O sea, esas cosas en ese setting. Es siquiera la forma es pues pero el porqué y todo eso, ¿sí? Es lo interesante, que aparte, bueno, hasta donde yo me quedé todavía es un misterio, ¿no? Y como petición o sugerencia, espero que en programas posteriores puedan hacer reviews de no solo un cómic por programa, sino de varios. Acá obviamente se reduzca el tiempo que hablan del cómic. Y esa es nuestra sección de Quick Shots. De hecho, es. Nos vemos hasta la próxima. Ah, pues muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel, y gracias a todos. Porque acabamos. Acabamos la Jam Session. ¡Yay! Programa extra largo esta semana, carnal. Sí, antes de irnos, quisiera nada más comentar, mandar una felicitación, un muy feliz cumpleaños a nuestra amiga Dania Loso, que fue su cumpleaños hace un par de días allá en León. Que ella fue, por cierto, invitada del programa en algún momento. Grabé por ahí un programa con ella sobre Walking Dead. Y pues, feliz cumpleaños, Dani. Feliz cumpleaños. Y pues, carnal, hemos terminado una Jam Session más. Para compensar que no hubo programa hace 2 semanas. Exactamente. Así que, pues, no queda más que gracias a ustedes que se ha hecho un mundo muy extraño. De verdad que sí, vamos a mantenerlo así. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.